Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 81, o el 28 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Carlos Estoico. ¿Alias el qué? No, ahora sí. No. ¿Horas secas? Simplemente secas. Estoico. Estoico, el que estoico. Dios odia. Exactamente. Yo siempre pensé que era el favorito de Dios, pero yo creo que soy el que más gordo le cae. Arthur Juan Kenobi. El regreso del Berna. Eso. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos. Vamos a mandarle rápidamente saludos. No, a nadie. Bueno, vengo en plan Amargetics. No es cierto. A mis chiquillas, Valeria y Berenice, hay un saludote para ellas. También quiero saludar a Brittany, que por ahí nos escucha ya fielmente, a pesar de nuestras patanerías. Y desde luego a Nayeli García, que va a estar pendiente del tema de hoy. Un saludo a mi R2D2, a mi Agus y a mi Yasmincita bonita, preciosa. Pues saludos por ahí a mis compas, como siempre, a por ahí, por el micrófono. Saludos por ahí. Regresó Gerioso. Ya, las tenían guardadas, ¿verdad? No. A mis amigos, Leonel Castro, a Raúl Ceja, a Omar Saúl Cortés, y a todos, los que asistieron la semana pasada por ahí al evento de Zacatecas, que muy padre, muy chido. ¿Cuál evento? Al evento de modelismo que organiza por ahí el patronato, club. El patronato. Lo que viene siendo el club de modelismo de allá de la ciudad de Zacatecas. Salud. Ay, cabrón. A Liliancita, Marianita, a todos los de la 501, estuvo un amigo Ciris, ¿ya viste todo lo que está haciendo? No, se está yendo riquizote, ya tiene una legión completa. Aparte de... Sand Troopers, Storm Troopers, Biker Scouts, ¿qué más tiene? Tuscan, los Tuscan y los Jaguars. Ya lleva dos Tuscan, cabrón, no mames, güey. No, aparte notable porque ya ves los Jaguars. Su asociación Zen de rehabilitación de gente Zen. A las drogas y todo eso. Y los está metiendo en un pedo chido. Sí, los está metiendo en una cosa muy chida. Oye, al rato va a ser su Garris. ¿Y va a venir acá al desfile? Pues le dije, nomás que ciertamente... ¿Va a ser el destacamento Zen? Sí. Sí, está complicado transportar tanta gente. El boleto no es tan barato, ya me dijo. Y bueno, vamos a hacer una excepción. Tanda ahí, a ver qué onda, a ver cómo lo podemos traer. Pues son un chorro, güey. Del gobierno del estado... A ver si... Hasta crees. Un camión. Bueno, como le vamos a subir el rating al desfile, a lo mejor sí. ¿Verdad? Como ya no hay elecciones, ya no van a querer hacer nada. Es pues correcto, sí. Bueno, mi pex. Pero también, felicidades, muy chidos tus... También quiero... me pasé una vergüenza hace rato. También le voy a mandar saludos a mi amiga Carolina Porras. Carolina Porras. Sí, va ahí a la oficina. ¿Cómo se llama? Es corredor de bienes inmuebles. Y vaya, de repente hacer los cálculos. Y cuando llegó allá a que le hicieron los cálculos, estaba yo escuchando un programa. ¿Renales? Y miras qué vergüenza me dio. Dije, ching. Dije, un programa que era el Piriqui Podcast. Sí, no, pues ahí se estaba riendo de lo que estábamos diciendo. Me dio mucha pena. Dije, por lo menos sí me va a seguir hablando. Te mando saludos. Y y también saludo a mis amigos del equipo de Nuestra Belleza Durango. Que ya ves que ahorita llegué tarde porque estaba en una reunión. ¿Pausa? No, dale. Sí, saludos a todos, a Julio, a Tito, a Lalo, a Fernanda, al Pato, a Rubí, a Stitch. No sé quién, le dije que me mandaran la foto para ver sus caras y saludarles, pero pues no me mandaron nada, lástima. Ya no te acordaste. No sé quién más, güey. Fernanda. Y mañana vas a ver. Ay, wey, ya se me olvidaron. Bueno, ahorita si me mandan la foto los saludo otra vez. Adelante, Lord Tuétanos. Oye, ¿y los de tus amigos del geriátrico? Ah, sí, de la generación 82-85. La secundaria técnica número 1. Qué bueno que me acordaste. Sí, el Alzheimer se te olvidó. Sí, ya. Que por cierto, ahí la lleva Pierro, el que les hacía de chaperón. Sí. ahí la lleva, que ahora que le digan, ¿cómo se llama esa inyección que le ponen a las que van a tener un bebé? Epidural. Esa epidural, madre, que le iban a poner una o le pusieron una. Eutanancia. Y dicen que está del nabo. O está de la resina. Sí, qué horrible. ¿Cuál es la de que te ponen así una... En la espalda. En la espalda. Ah, a mí sí me la pusieron, fue cuando me mataron. ¿Tuviste un bebé, güey, o cómo? No, es el mental bloqueo. Fue por eso no funcionó y por eso me metieron otro tipo de anestesia y por eso me mataron. ¡Astuto! ¿Te mataste? ¿Qué? Sí, en el ISSSTE. ¿No supiste? ¿Pero por eso te qué dijiste? Me mataron. ¿Te mataron? Pero sí, despacito. No, pues no, mato, así valió madre. La madre. Ah, eso no sabía. Bueno. O sea, te mataron, pero te dejaron vivo. No, de hecho no, sí lo mataron de veras. Y luego ¿ah, sí? Hasta aquí. Y me, me resucitó el de terapia intensiva. ¡No manches! Sí, ¿y por qué? ¿Sí te platicé? O sea, ¿por qué era la anestesia? No, no me acuerdo de eso. Porque es así, luego te lo platico. Le dolió, pero le gustó. Me operaron y me pusieron bloqueo, no funcionó. Y luego ya después me pusieron otra anestesia. Y que no fuiste. Y me fui, exactamente. ¡Clear! ¡Ah, qué pesadilla! Estás de gratis aquí, maestro. Adelante, Lord Tuetanos. Tiempo extra. Ah, bueno, pues Pierre va bastante mejor. Saludos a la gran manzana. Y saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Tania Ochoa, a Shaq, a Yonki de Escape Room, a Jesús Alejandro Let, a Mucho Miedo, a Lorena Macabro, a Josué de Vinci, y de Facebook a Adriana Bautista, a Liz Alvarado, José Luis Bautista, Obito Koritsuki, Gustavo Alonso Almodóvar Soriano, Kirito Oni, Luis Ríos, David Po, Ejo Gutiérrez y Ismael Ordaz. Por cierto, queremos agradecerles porque ya llegamos a los 700 fans en Facebook. Sí, unos saludos fuera de tiempo. 700 fans ese es. Juan Pablo Navarro es mi amigo facebookero. Ey. Ah, que es nuestro fan y que nos mande saludos. Oye, sí es cierto, hay dos, tres frikis que les gusta el ciclismo y los he estado viendo, échenle ganas. A ver cuándo vamos a dar una rodadita. Y luego también pues los saludos de semana con semana a Jesús Monroy, a su esposa, a Rubén, al Dayet. ¿Cómo le decimos al Dayet? El Cachondo. A Vanessa Cabrera, Jorge Ontiveros, Asesino Cereal, Arturo Montoya, David Moragas Lomas, Freak Nob News, Arturo Fonseca, Alex Cheldone, Israel Serra, Cristian Sánchez, Olea, Carlos Bernal, Mayor Tom, José Antonio Navarro, Olaf Dotter, Eric Chirio Parker, Lyle Snake, Sebastián, Santiago Solís Montes de Oca, Mago Dotnet, Camarón el Blanco, Eduardo Ezeta, Víctor Arce, Darío, Daniel Chef Chelios, Isaac Ramírez, Abel Tecniquito, Seth Cosnar, Pepe Toro, Despis Despistado, Monoteísta, ese me da risa porque es monoteísta. Fernando Cardoso, César Rosas, que es uno de mis hijos de la universidad. Es como albur, ¿no? Y y a mi ex compañera ahora, Godínez Chanti, que ya se largó a las tierras de Monterrey. A la calor. Sí, a la calor. También a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, Alfredo Lira y a nuestros amigos de Mórbido y al Mórbido Zombie Club del León. Ya, fueron todos los saludos, ahora sí. Sí, si no, no nos pegan. Y luego vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque tuvimos una semana bastante cargadita de cosas. Y, Carlos, ¿empieza la lista? A ver, vámonos. Y en la sección de los remakes que no queremos. ¡Uno! Bueno, la neta, este sí me da curiosidad. Pues, ¿quieren hacer una nueva serie animada de Mega Man? ¡Ah, jale! Sí me gusta Mega Man a mí. El plan es tener una serie animada de 26 episodios y que se estrene para el 2017. Ahora, mi duda es, ¿cómo va a ser...? O sea, ¿cómo lo van a hacer si el personaje, pues ya es bastante viejito? ¿Qué tiene? El problema es que, por ejemplo, nosotros, la reacción de Mega Man, ¿qué hacemos? ¡Ah! Mi hijo, Arturo, con el simple concepto de Mega Man lo tiene bien ubicado gracias al Smash, Super Smash Bros. De Wii U. Y y haz de cuenta que tan le gustó el monito de Mega Man, que lo hemos andado consiguiendo en Amiibo, por si alguien de los frikis que nos escucha sabe dónde puedo conseguir un Amiibo de Mega Man, me eche el pitazo porque es para mi hijito. Pues ojalá y pegue, a ver, suena, no, sí está suave. Suena bien el proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno. Y en la sección de los remakes que no queremos... Y también el Sonic. ¡Gosh! Pues ya se emocionó la Fox y sí, si ya tenemos de vuelta los X-Files... Y quieren traer también a 24, pues de paso se van a traer también a Prison Break. El formato es el mismo que han estado manejando de una temporada corta de 12 episodios, o sea, ya les gustó. Entonces, ¿eso quiere decir que ya nos vamos preparando para una oleada otra vez de refritos de series? Quizá. Y en la sección de los remakes que no queremos... ¡Tres! Disney está produciendo un remake del filme de Sister Act. ¿Sí? Ese filme de 1992 protagonizado por Whoopi Goldberg, donde pues era una medio delincuente que se va a esconder de su novio famoso en un convento. ¿Se acuerdan de esa, Jima? No. ¿No te acuerdas de esa? No. No. ¿Nadie se acuerda? No. Ah, que la chingada. Bueno, pues en esta se hace pasar a través de una monja, por una monja, en un programa de protección de testigos, y claro que pues todo tipo de desmadre cosas pasan. ¿No es de la de Whoopi Goldberg? Sí, Whoopi Goldberg. Cambio de hábito se llamó. Ándale, aquí. Aquí se le pusieron cambio de hábito. Sí, en inglés era Sister Act. Sí. Estaba divertida la película, la neta. Sí, estaba chévere. Hicieron una segunda parte también porque pegó. Sí, no. Bueno, y en la sección de, pues, ¿para qué las hacen? Una de las controversias que surgieron cuando se anunció que se haría la serie de Scream para la cadena de MTV fue cuando se dio a conocer que tendríamos una nueva máscara de Ghostface. La versión que se tuvo tras esta decisión es que habían derechos de propiedad pues por la marca registrada de la máscara. Pero luego la producción salió diciendo que no era por eso, que querían tener una evolución del personaje. Ajá. Bueno, pues ya sacaron la nueva máscara de Ghostface y la neta... Híjole, la neta parece una máscara de fetichismo mal hecha, güey. Más bien acá como de mono inflable, ¿no? Sí. Este, a mí no me gustó, como, la verdad. Como primo de Chole, güey. Sí, ah, no. Dale. No, la neta es la la regaron. A mí no me gustó. De susto no está. No, se ve ojete, güey. O sea, se ve así como tú dijiste, sadomasoquismo. Uf, madre de esas. Sí. Y mal hecho. Sí, aparte que Chole sí es bonita. Aparte, si algo tiene, es que es bonita. O sea, fíjate. Bien. De hecho, hoy publicamos el primer teaser, el segundo trailer de la serie de Scream, y ya se ve el personaje de Ghostface con esta nueva máscara. Entonces, pues no, la neta. No, es casi igual al trailer anterior, nada más que con un par de escenas nuevas con el personaje del Ghostface, pero no. Ni al caso. No, ni al caso. Y en la sección de Disney conquista el mundo, La Casa del Ratón está con miras en hacer un nuevo filme live action basado en una de las secuencias que conformaban el filme de fantasía de 1940 y que llevaba por título Night on Bald Mountain. Por si no lo recuerdan bien o nada, este segmento de la película giraba en torno a una oscura criatura con alas y cuernos espeluznante con ojos amarillos brillantes. Sí. El demonio gobierna la noche sobre un pueblo y eleva los espíritus de los muertos para disfrutar de una noche de caos, baile, espectros volando por el aire. Cuando el sol se eleva, la fantasmagórica locura se aleja con él. ¿Se acuerdan de ese trailer? Sí, se claro. Los puso por ahí en por la supuesto. Semana. Pues quieren hacer ahora la película de eso. A ver. Prr, prr. Sin comentarios. Y en la sección de Yo También Quiero Jugar, la cadena de cable Showtime ha decidido entrarle a la onda del streaming y ofrecerá su servicio a partir del 12 de julio sin tener suscripción, con una renta mensual de $10.99 al mes. Ya todos quieren entrarle, Eva. Sí, ya. De hecho, en la semana, no sé si les puse y publiqué ahí lo publicamos en Facebook o nomás que en el foro de nosotros, de que TV Azteca se estaba quedando sin anunciantes, güey. Ah, sí. Pero mal plan. Salió en El Financiero. Sí, hace dos semanas salió la nota original en El Financiero. Sí. Y la semana pasada salió una nota ya, amarillista. Sí, pero pues que da el otro giro, ¿no? De que les están rescindiendo los contratos de exclusividad, de que están perdiendo una base importante de anunciantes en la televisora por la competencia. Y uno de los causantes era precisamente Netflix, que les estaba pegando durísimo. Y pero es que no evolucionan los compitas. No se adaptan. No, siguen viviendo los noventas, güey. Sí, de hecho yo en alguna ocasión en uno de los proyectos que hice, cuando hice la inteligencia artificial para lo de Blockbuster, se veía mucho la tendencia para eso. Y ahorita definitivamente el que no se actualiza pues pierde y pues se están dando estas situaciones, ¿no? Sin llorar. Bien dijera Ultron, ¿verdad? O sea, su evolución es su extinción. Sí. Y Arthur. Y en la sección de ¿quién dijiste que eras? Desde hace tiempo hemos estado siguiendo a la adaptación cinematográfica del videojuego de Ubisoft de Assassin's Creed, que está siendo producido por Michael Fassbender para la 20th Century Fox. Bueno, pues después de muchas altas y bajas, ya tuvimos el primer póster promocional y tiene su fecha de estreno el 21 de diciembre del 2016. Y es protagonizado por el mismísimo Michael Fassbender y la muy guapa Marion Cotillard. ¿Lo vieron? No. Yo sí. Es el águila. Sí, yo sí, está perro. Se ve perrísimo, güey. Sí, sí, sí, sí motiva. Bastante. Y en la sección de, pues dice mi mamá que siempre sí. Que siempre, ¿no? Ron Perlman, de repente así de la nada, casual, comienza en Twitter a pedir apoyo a los fans para que se haga la tercera parte de Hellboy. Esto, claro que pues sacó de ondas, pues es uno de esos proyectos que ya estaban cancelados desde hace un buen tiempo. El mismo Guillermo del Toro ha comentado en varias ocasiones que pues el proyecto, pues no. Pues bueno, el llamado de Perlman al llamado de Perlman también salió Doug Jones, que es el que ha interpretado también a Abe Sapien para hacerle segunda. ¿Esto significa entonces que andan detrás del estudio para presionarlo y que se aceleren negociaciones y suelten la lana? Puede ser. Estaría chido la tercera de Hellboy. Todo el mundo le gustó. Bueno, pues sí, es que es un clásico. A mí sí me gustan las dos. La dos es un churro. ¿No te gustan las dos? No, creo que no. ¿Y qué? Es placer culposo. Todos volteamos a verte con la puta. Es que sabes que... ¿De qué estás hablando, Willis? Para empezar se me hace un cliché así como el Titanic, ¿verdad? Que desde que empieza ya sabes en qué va a acabar. No me gustó... Así lo simple de que, sí, lo que pasa es que hay otro mundo, y pues básicamente es Star Wars, pero con criaturas fantásticas, ¿no? Mm. Hay otro mundo, tienen su tianguis, su mercado y todo el rollo. ¡Nah, qué chafa! Te cagó. Y todos sabemos de que, pues, el rollo de Hellboy es precisamente así, estilo Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Y el otro ya era Star Wars, pero con otros monos. Independientemente de eso, ¿sabes qué me cayó bien gordo? A chingue, chingue con el ejército dorado y su superpoder y van a devastar la tierra de ellos y la de nosotros. Y al último salen un montón de pinches pelotas de esferas navideñas con... No, ¿qué mames? ¿Es eso? Así de transforme bien gachotes y bien inútil. O sea, no tenían un aspecto... O sea, dices el ejército dorado y dices... ¡Ay, cabrón! Oye, perro. Sí. Y salen los otros pinches relojotes de bolsillo con cabeza. No mames. Es como cuando dicen el sí. PRD y nomás 15 votan por ellos. Ay, sí, vamos a empezar. ¿Sabes qué está muy chido? La parca muerte, pitonizo, lo que sea con... Esa está chida. Está por madre. Sí, cierto, yo chido. Quiero el monito de esa. Ese fue lo único rescatable. Lo demás, no manches. Y en la sección de Iván... Que sería The Mighty Morphin Power Rangers. Su director, Dean Israelite, salió de algún agujero a dar declaraciones sobre el filme. Porque, pues, para ser honesto, pues a nadie le importa la película. Ahí van, sí. Ahí van nomás. Pues declaró que el filme será maduro, pero divertido. Ahora falta que nos explique qué fregado significa eso, ¿va? Maduro, pero divertido es como nosotros. Define. Maduros, pero divertidos. Es como si va a estar chido, oye. Va a estar muy chido, güey. Va a estar perro, güey. Como suegra entrañable. Ándale. Ándale, algo así, que no checa. No. Bueno, y en la sección de los marcianos llegaron ya. Tenemos la primer sinopsis para Independence Day 2. Y aquí les va. Chale. La sinopsis. Utilizando tecnología. ¿Qué más, güey? Ya está aprendiendo. Utilizando tecnología alienígena recuperada, las naciones de la Tierra han colaborado en un programa de defensa inmenso para proteger al planeta. Pero nada puede prepararnos para la fuerza avanzada y sin precedentes de los extraterrestres. Tan, tan, tan. ¿Son los mismos? Solo sí, el ingenio. Le hablaron a sus compas. Solo el ingenio. Y solo el ingenio y la ingenuidad de algunos hombres y mujeres valientes puede traer a nuestro mundo a salvo desde el borde de la extinción. ¡Chan, chan, chan! Digo, es sinopsis más general y X no podían haber hecho. Fíjate que el Día de la Independencia me gusta. Sí, a mí también, es muy chido. Claro. Los cohetes, la gente en la plaza, cabrón. La vendimia, sí, me gusta mucho ese día. Y el guapango. No, no cumplo años. Sí. ¿Sí? Ustedes hacían la película. Sí, sí, sí. No es cierto, sí me gusta. La fue a ver al cine, me acuerdo bien. Cuando apenas era un crío. Sí, fíjate, se me hace chidota. Está muy chido. Y en la sección de Se los dije, pues lo comentamos y ya es oficial. El director James Wan está contratado ya de manera oficial para dirigir los filmes de Aquaman y de Robotech. Así es, de ese pelo. El director de Ojo Rasgado ha filmado la muy buena del Conjuro y recientemente la de Furious 7. Eso pues le subió bastante puntos. Así que pues ya es oficial. Aquaman y Robotech. Aquaman, Robotech. Entonces no fue del mismo Robotech. Director, obviamente, Anabel y El Conjuro, ¿no? Luego se nota. Sí, luego se nota el bajón. ¿El Aquaman es el que le gusta a Pantoja? Sí. El morenón, ¿verdad? El cortecito. Sí, dice que está muy guapo. Sí, que es como Marimar, ¿verdad? Deja ahorita que llegue. Eso dijo, cabrón. Pantoja, ¿eh? Sí. Acuérdense que es el único que tiene la calidad moral para decir esas cosas. Ese tipo de cosas. Y luego, Jazz, para oreja, este es para ti. Y en la sección de Avada Cavedra, se confirma que el actor y ahora ganador del Oscar, Eddie Redmayne, estará protagonizando el nuevo filme spin-off de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them. La historia toma lugar 70 años antes de la de Harry Potter y está situada en Nueva York. David Yates regresa como director y se rumoran a Kate Chiquitita Upton y a Dakota Fanning en papeles de soporte. Y sin duda, Kate Upton necesita mucho soporte. Chan, chan, chan. No, pues sí, clientes. Ya. Oye, ¿qué pasó? Aquel debate que vamos a hacer de nosotros los de... ¿Ya perdieron? Gryffindor. ¿No sabían? No. ¿Los de Xochimilco? No, los salesianos, güey. Nesia contra Xochimilco. Pero París está contra Tepito. Pero ya perdieron. ¿No les llegó el memo? ¿Cuál memo? No, a mí no me llegó nada. Es que ellos no tienen internet, güey. Mandaron una carta, güey. Todavía no llega. Es que es oficial, güey. Certificado y todo el pedo. ¿Ah, sí? Está bien. Bueno, y en la sección de a ver quién nos falta. Pues el equipo de escritores para el nuevo universo cinematográfico de Transformers... Ah, me sigue dando como que cosa cada vez que digo eso. Sigue agregando nuevos miembros y ahora toca el turno de Ken Nola, que escribió Black Hawk Down, y Geneva Robertson Dewitt, que escribió Hibernation. Esa sí no sé cuál sea. Geneva. ¿Es hombre o mujer? Es mujer. Ah, chinga. Pero sí. Entonces, ¿qué miembros? No sé. Ellas no tienen. ¿Quién sabe? Y esto está creciendo ya desmesuradamente. Estos dos se unen a Robert Kirkman, de The Walking Dead, Zach Penn, de X-Men, The Last Stand y Incredible Hulk, es así como que no mamen, Art Markham y Matt Holloway, de Iron Man, Jeff Pinker, de Fringe, Lost, The Amazing Spider-Man 2, Andrew Barrier y Gabriel Ferrari, de Ant-Man, Lindsay Baer, de Big, Christina Hudson, de Shoot In, esas últimas dos no tengo ni idea de qué sean. Y además, ahorita en la tarde se acaba de dar la noticia de que Steven The Knight, de Daredevil, también se une. Vamos, o sea, no mames, están soltando la cartera a lo estúpido, güey. O sea, se ve que viene grande lo que quieren hacer con Transformers. Pues yo creo que para los próximos 15 años, por lo que están haciendo, Jima, te vas a... O al menos hasta que la franquicia truene, cabrón, pero... Sí, jamás. ¿No te parece suficiente? No, pero pues ve no, todos los que la están... la gente cómo responde. Claro. Sí. O sea, a lo mejor la película no vale, sí, pero sí, la gente... Pero sigue. Es que ahorita ya están en el de que eso no nos salió, pero la próxima tiene que salir bien. O sea, es un éxito y luego otro éxito y luego uno que ya no gustó tanto, pero igual fue un éxito porque todos teníamos la expectativa. Claro. Y luego ya una completamente chafa que ya se notó que muchos perdieron la esperanza. Y ahorita como que la esperanza es de ellos de volver a repuntar ¿no? Sí, porque si te fijas, todos estos son buenos escritores, o sea, no son, bueno, salvo sus excepciones, pero la gran mayoría son escritores ya reconocidos y que han hecho buenas cosas. Entonces, si le están soltando tanta lana es porque en verdad quieren hacer una franquicia perra. Pues ahorita están en eso, en tratar de recuperar, de reencaminarlo, ¿no? Que a mí se me hace que no. No. A ver, ¿cómo no, es que por sí mismo el tema no da para mucho. Y en la sección de Se la comen cruda. Ay, provechín. La nueva serie spin-off de Fear the Walking Dead eventualmente se va a emparejar con la línea de tiempo del inicio de la serie de The Walking Dead. Si recuerdan, esta nueva serie estará situada en los inicios de la pandemia, a lo que también comentan que esto será un proceso orgánico y gradual. O sea, no va a ser de sopetazo la epidemia, así como que normalmente vemos. Entonces, a ver. Y en la sección de Chúpame esta. Arthur. Parece que tiene tos. Pasó. Ya tenemos fecha de regreso para la segunda temporada de From Dusk Until Dawn para el 25 de agosto. Si recuerdan, está protagonizada por Zane Holtz, Eiza González, Gigi Cotrona, Jesse García, Wilmer Valderrama, Madison Davenport, Brandon Soho y la estrella invitada, Jake Busey. Al elenco se une Danny Trejo como el regulador. Danny Trejo. El Sai Morales como Lord Amancio Malvado, así se llama. Jeff Feige como Uncle Eddie Cruikshank y Brian Evigan como Sonja Lam. A ver cómo sale esta segunda temporada. Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, pues resulta que el segundo episodio de la nueva temporada de los X-Files llevará por nombre Home Again. Pudiera ser una pista para los que somos fans de la serie de que pudiéramos estar retomando la historia de un famoso episodio de la serie llamada Home. Este episodio, que fue de la cuarta temporada, fue uno de sus más polémicos y más gustados. Fue tan polémico incluso que en México fue restringida su transmisión hasta muchos años después. En este, la historia iba en que Mulder y Scully atienden el llamado sobre un cadáver de un bebé deforme en un pequeño pueblo aislado de Pensilvania llamado Home. Al investigar sobre ello, se encuentran con una familia de hermanos con deformidades que practicaban el incesto. Este episodio era muy oscuro y sumamente bueno. Fue escrito por Glenn Morgan, quien está escribiendo casualmente el episodio de la segunda temporada. De allí surge que pudieran estar retomando la trama. Y sí. Eso suena chido, güey. Sí, me lo estaba imaginando acá agarrando al... al enano cabezón deforme. Por cierto, las filmaciones de la serie comenzaron hoy lunes, que estamos grabando. Hoy, incluso en la tarde, está Gillian Anderson, tuiteó una foto de las sillas ya de Mulder y Scully del set de filmación. Achina. Eso estuvo chido. Hay que rolarlas. Y bueno, y en la sección, mi verdad. Este es mi verdad. Josh Trank sale al quite después de los rumores que surgieron sobre las filmaciones del caos de los Cuatro Fantásticos y de su salida repentina del filme de spin-off de Star Wars, o sea que le habían dado gas. Si recordamos, comentamos que, pues en resumen, se hizo un desmadre en la filmación y tuvieron que entrarle al quite para arreglarle el filme. Y cuando todos los problemas llegaron a oídos de Lucasfilms, pues le dijeron, ¿qué te parece si cada uno por su lado y quedamos como amigos? Exacto, no cortaron, pero... No, exactamente. Ya no andan. No eres tú, soy yo. Qué patético. Bien, pues el director da a conocer su parte de la historia y evidentemente desmiente todo, diciendo que esa versión es una versión torcida y maliciosa y que desconoce el origen de esta. Y que tomó la decisión más difícil de su vida para dejar el filme de Star Wars debido a que, como ha estado bajo el escrutinio público estos últimos 4 años de su vida, quiere hacer algo que sea original y de mucho más bajo perfil. Sí, pendejo, a ver quién te cree. O sea, como diría Jima, es un simulador. Simulador. O sea, la neta, era la oportunidad laboral más grande de su vida estar al frente de una película de Star Wars. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree que no la quiso hacer porque quería hacer algo más artístico? Lávate las nalgas, güey. O sea, no, mames. Quiero hacer una película con una cámara y una sola luz. Ay, sí, güey. O sea, no, mames. O sea, tenía todo el presupuesto del mundo. ¿Cómo dices? ¿Cuál es tu nueva palabra? Ah, cabrón. Del día de hoy, lávate. Lávate las nalgas. Ya la había dicho antes. No, pero ahorita la traes muy. No, ya tengo años con esa. ¿Será que no te había tocado? No. ¿Las nalgas? ¿Sabes cuándo la dije en este programa recientemente? Cuando, lamentablemente, de manera tristísima, Carlos Estoico dijo que uno de sus placeres culposos era: ¿tienes un email? Ah, sí. Lo primero que dije fue: lávate las nalgas. Sí. Perdón, sí. Se me salió. Y luego vino lo de las Cuatro Fantásticos y ya. Sí, no hubo necesidad de la lavativa. No, ahí ni siquiera tiene que decirse. ¿Te fijan que no podemos salir de ese maldito episodio? Manches, todavía no estamos recuperando, ¿eh? Sí. Y bueno. Espérense al otro a ver qué dice, güey. Y en la sección de. Sí, sí, sí, sí. Pues el rumor de la semana, y de ser cierto, ya desde ahorita pago mi boleto, es que pudiéramos tener a Charlize Theron en el papel de Captain Marvel. ¿Les late la idea? Sí, la Furiosa estaría interpretando al personaje de Marvel. Y si recuerdan, el otro rumor sobre este filme era que Angelina Jolie pudiera estar dirigiéndolo. ¡No mamá! Se van a pelear. Resulta que Angelina Jolie y Charlize Theron en la vida real son cuatochotototas, güey. ¡Ah, son compas! ¡Cabrón! pero con pototototas. Bueno, pero es que nunca se han peleado el protagonismo, ¿no? Exactamente. Ya ves cómo son. Entonces, el asunto está en que, de ser cierto el rumor, sería una muy, muy buena mancuerna, güey. En teoría. En teoría. No, pues Charlize Theron ya sabes qué hace. No por eso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando si luego se van a pelear y se van a pelear por diferencias creativas. No, oh, cállate, güey. Lávate las nalgas. Oye, que no se me vaya a salir eso en el trabajo, güey. Son puras muchachas, güey. Aquí. Ya, es que lo más lo malo se te pega, sin albur. Ya, y en la sección de lo que sigue. El que sigue. Ya que estamos comenzando con las series de Marvel para Netflix y que pues ya están comenzando a salir rumores de lo que pudiera ser la segunda fase. En esta primera, pues estamos teniendo entonces a los Defenders, conformados por Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Bueno, pues ahora para una segunda fase o fase 2, el rumor va de que tendríamos a Punisher, Blade Runner, a Blade y hasta Ghost Rider. Y sin duda, la plataforma de Netflix les daría una enorme gama de posibilidades a estos personajes, sí. Que pues son personajes medianos que han querido hacerles filmes, pero que... No, por ejemplo, Punisher lleva 2 filmes. Sí. Y ninguno de los 2... Pena ni gloria. Sí, la neta... ¿Cuál es la 2? Warzone. No. Zona de guerra. Peor que la primera. Ay, qué bueno. Me resultó completamente desconocida. ¿Eh? Completamente. Sí, está en Netflix, amigo. Y nada más le falta a Carlos decir: ah, sí, la de no tengo idea de lo que me estás hablando. Y luego este otro Ghost Rider, pues tuvo 2 películas que también, pues gracias. Bye. Y pues Blade, ya sabemos que tuvo 3, que pues realmente la chida fue la primera. Bien. La segunda de Guillermo del Toro se defendió. Sí. La tercera ya fue no mames. Sí. Bueno, ya. Bueno, lloremos por el gran Cthulhu que sea. Y en la sección de Quiero una pizza. Tienes Mutant Ninja Turtles. Pizza Hut acaba de sacar una caja para sus pizzas que se dobla como proyector de cine para tu celular. Sí, la madre esta tiene un orificio el cual remueve la tapa, agregas los lentes que ya incluye la caja, escaneas un código QR, no tengo ni la más mínima idea para qué chingados, sitúas tu celular apuntando a los lentes y ¡tarán! Tienes un proyector casero. ¿Qué tal? La calidad, pues no sabemos qué tan buena sea, pero pues tampoco ha de ser así como que pues, muy buena, ¿eh? Pero va a estar chido, está chido. Oye, ¿eh? Es novedoso. Sí. O sea, para nosotros sí. Déjame ver si entiendo. A ver. No entendí. ¿Cómo estuvo? Mira. Que en la cajita. La caja trae un orificio con una tapita. Ahorita te la enseño. Entonces, remueves. ¿El orificio? Remueves la tapita del orificio. El y luego, orificio en la caja, trae unos lentes. Como pues me imagino que los trae una bolsita, una madre, es que los trae, entonces ahí pones los lentes que trae en el orificio y en otra parte que tiene ahí, hace como el proyector. Y también tiene un espacio donde tú sitúas tu celular y proyecta la imagen. Como si fuera una lupa, güey, ¿haz de cuenta? Sí, o sea, ya se ve como si fuera tele, la pantallita de tu celular. Exactamente. ¿Sabes qué es lo chido? Tengo un amigo. Que desde hace muchos años dijo: ¿sabes qué les falta a los celulares? Que proyecten las imágenes en grande. O sea, que le puedes decir: ¿sabes qué? Mira, ahí te va. Y pum. Ahí proyecta la imagen y ya poder ver los videos o las imágenes que quieres así. Le copiaron la idea. Vean todo, etcétera. Y luego ya pasaron muchos años. Esto fue allá cuando era la guerra tecnológica de las cámaras, ¿verdad? A ver cuál tiene más megapíxeles. Entonces ahora con la tecnología tan avanzada, él dice: fíjate, han cambiado en todo los celulares. Menos y siguen sin digo. Tener proyector. No, dice, neta que yo voy a patentar esa idea. Pero hay una cámara pastelera que ya lo hace. ¿Cuándo salió? Hace como 2 años quizá. Una Nikon, esa de turista, de este cuadrito. Ya la pantalla como la tuya, que se dobla así la pantallita y lo puedes ver. No, la tuya no se hace así, ¿verdad? No. Bueno, hay una, no sé cuál es. Ni modo, Pancho, se fueron. Y se refleja así en una pared, así a 15 centímetros, se reflejan las fotos en la pared. No trascendió mucho, ¿verdad? Pero ya lo hace. Bueno, y luego de ahí vamos a una sección que ya se volvió predilecta de ustedes, Carlos y Jima. A ver. En la sección de las cosas que solo pasan en los Simpsons. Ajá. Ay, esta semana no mames, yo estaba que me hacía de la risa. O sea, sarcasmo, gracias. Gracias por ese don que me diste, Dios. Y que ayer en plenas elecciones, un sujeto se presentó a su casilla a votar en Zapopan, o sea, en Jalisco, para los que están preguntando, ataviado con un uniforme nazi. ¡Vámonos! Ay. Sí, así, con todo y esvástica. Y no cualquier nazi, o sea, traía todo el uniforme de las SS completo con todo y gorra. ¡Perrote! O sea, así que... El las... negro. ¿Sí? ¡Hijos! Así se fue a votar, wey, el cabrón. Yo les dije que acá se pusieran las armas duras. Y fueran. Entonces, ya ves, el próximo año nos vamos así, güey. Nos vamos, hacemos un recorrido, ¿verdad? Un recorrido en las casillas. Y órale, cabrón. Un recorrido legionario. Aunque aguas, porque en la segunda de esta sección, aguas con lo que le pasó a este güey. El tocayo, George Cross, de 40 años de edad. A variar. Como cualquier friki con deseos reprimidos. Chingado, híjole, cabrón. Un día ve sus sueños cumplidos al por fin tener su primer traje de Stormtrooper. Y hace lo que todos hemos hecho. Al tener, salir a hacer un trooping a la calle. Huevo. Pues sí, así lo hizo este caballero, solo que no contaba con un pequeño detalle y que nos lo meten al bote, güey. No manches, güey, ¿por qué? Pues sí, al caballero le pareció una muy buena idea pasearse por su vecindario y cerca de una escuela en la cual el director, que llama al 911 al ver un tipo armado y que viene el operativo cual granaderos y para adentro. No manches, güey. Nuestro estimado George fue liberado tras haber pagado una multa bajo cargos de causar disturbios en una escuela y merodear. ¡Chale! ¡Ay, qué aberrante! Creo que la va a pensar dos veces antes de volver a sacar el blaster por la calle, güey. Híjole, fíjate que cuando hice el ajuste de mi armor para el desfile, aquí anduve desfilando. De la... Ay, güey. Ahora, bueno, como que a ti ya te conocen por aquí. San Trooper, sí. Pero este pobre güey, madre, es para adentro. ¿Cuál te vas a poner para el desfile, güey? ¿Eh? ¿Cuál te vas a poner el desfile? ¿El San? El San Trooper, claro. ¿Neta? Ahí lo voy a debutar oficialmente. ¡Ah, perro! Mi intención es mandar las fotos de alta, quizá, pues con suerte ya la semana que viene. Y no sacarlo, bueno, hacer unas previllas, ¿no? Antes, pero debutar oficialmente el día del desfile. Y ya que por ahí me sobra un Stormtrooper. Ah, ¿verdad? Eso, chico. Bueno, y ahí les va otra de la sección, porque no se acaba. Y en otra, que se la clavan. Ay. Vámonos. Ken Vader, que es un actor de Tucson, Arizona, por si no sabían tampoco, fue apuñalado accidentalmente en el abdomen con un cuchillo dentado para cortar pan, mientras interpretaba el domingo el papel de un ex convicto en la obra de teatro The Language of Flowers, o sea, el lenguaje de las flores. Durante su presentación en la obra de teatro. Durante los ensayos, el cuchillo era cubierto con cinta adhesiva para evitar tales lesiones. Vader, de 57 años, dijo que se suponía que él y la actriz se entrecruzarían mientras ella sostenía el cuchillo, pero ella no se movió conforme a lo ensayado y lo que provocó que resultara apuñalado. O sea, ¿sí? El maldito cuchillo se lo atravesaron. ¡Órale! El cuchillo penetró 7.5 centímetros y dejó una perforación de 10 centímetros. A pesar de la herida, Vader logró terminar la escena. O sea, se hacía la Julio Iglesias, güey. No, la Enrique Iglesias, como la de semana pasada. Y pues por si tenían el pendiente, Vader fue dado de alta tras 12 puntadas al lunes siguiente. Y para rematar, les cancelaron la obra, güey. No manches, no sabía, güey. Sadismo puro, güey. Y no son todas, hay otra. Catherine Chappell, que trabajaba como editora de efectos especiales para filmes de Captain America, The Winter Soldier, series de Divergence y Game of Thrones, se fue de vacaciones a Sudáfrica y que pues hace lo que todo mundo hace allá, toma un tour tipo safari y la muy güey se le hizo fácil bajar la ventanilla para tomar fotos y ándale que una leona se mete por la ventana y sí, que la mata, güey. Sí, ¡Tómala! Se la chingó. Fotos, de hecho hay fotos que ya están ahí en la red y se ve cómo está la leona porque otro güey que estaba en un carro de los de atrás pues toma la foto y la leona está metida por la ventana. Sí, sí, ahora, no si manches. Se acuerdan, los leones, como matan, es que te llegan al cuello. Te ahorcan. Exactamente, te asfixian. Pero, pues, no mames, o sea, nuestro cuello pues no lo destaza. No, sí, wey. No lo destazan, güey. Entonces, se la chingó, güey. Yo he visto, videos reales de una medusita así que sale al final. No me acuerdo cómo se llaman. Y haciendo safaris, se ven los mensotes que sí. Piensan que están como de que en un zoológico. Como el zoológico, ¿no? De Puebla, güey. Se cuenta que andan las Africa, se bajan y los apañan, güey. Pues. Sí, y se los tragan ahí enfrente de todos, sí, y todos sí, gritando, sí. Se ve el pánico y todo, y el compito que... Sí, ¿no? Ahora, sí, las tripas acá. Las versiones salieron. Obviamente que las versiones salieron por todos lados de que si la culpa fue del guía, que si la compañía, que la madre. Pero la verdad es que pues la chava hizo algo muy güey, o sea, es demasiado imprudente. ¿Cómo se llamaba? ¿La chava? Sí. Se llamaba Catherine Chappell. Sí. Alias la botana de león. La botana de león. Digo, yo no bajo las ventanas cuando paso por los lavaparabrisas en las esquinas. Y esta güey abre la ventana cuando anda entre leones. Pues no mames, güey. No, no manches. Está cabrón, güey. Y luego, Jima, acomódate, güey. Híjole, a ver. ¿Por qué ahora sí viene? Échala. Sí, ya. Todas las que no habíamos sacado en estas semanas, güey. Échale. Que estuvo muy, muy triste, ¿verdad? No, esta última semana estuvo de la chingada. Pero ahora sí se vinieron con todo. Échale. ¿Traes pañal, güey? ¿No? No, ya me la estoy esperando. Ok. Güey. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Carlos Estoico, por favor. Ah, sí, sí. Ahí va. Una de las consecuencias de haber eliminado el universo expandido de Star Wars es que todo lo que se está escribiendo y haciendo actualmente ya es considerado canon. Bueno, pues en el cómic de Star Wars número 6 viene un cambio trascendental en el pasado de Han Solo que cambia muchas cosas sobre él. Y es que se introduce a un nuevo personaje. Su nombre es Sana Solo. Sí, Solo. Y resulta que es la esposa de Han. La tenía vieja. Sí, su esposa. Resulta que acorde a esto, Han Solo ya estaba casado antes de la trilogía original. Pues en los cómics está situada la historia justo antes, bueno, justo después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Este personaje ya había sido mostrado en el número 4, pero no se había mostrado ni su rostro ni revelado su identidad hasta este número 6. Así que comienzan a renegar. Así es. De hecho, hay un panel donde se ve Han Solo que va con Leia al Halcón Milenario y ahí se le encuentran al otro güey. ¡Tan, tan, tan! ¿A dónde vas, pendejo? Y le patearon su casa de muñecas. Exactamente, así como que, ¿qué hubo, güey? Esta bolsa de chetos era mía, güey. Bueno, y hablando de cambios, Lucasfilms anuncia que tendremos unas nuevas novelas de la trilogía original. Estas saldrán a la venta el 22 de septiembre y cambian o incorporan sucesos pues de la saga original. En esto se narra de una manera un tanto distinta. Son reinterpretaciones por parte de los autores, tomando los puntos de vista de los personajes y llenando huecos entre las escenas de los filmes. Podemos decir que son unas versiones extendidas de la saga. Estos son sus nuevos títulos: Star Wars A New Hope, The Princess, The Scoundrel and The Farm Boy. Escrito por Alexandra Bracken, que ella escribió The Darkest Nights series. Star Wars The Empire Strikes Back, So You Want to Be a Jedi, por Adam Giddens, que él escribió A Tale Dark and Grim series. Star Wars Return of the Jedi, Beware the Power of the Dark Side, por Tom Engelberger, que él escribió la serie de Origami Yoda. O sea, en esta nueva saga de las novelas, básicamente las están reescribiendo, güey. Sí. Así como que... Pues están sacando billetes. Hijos de la chingada. Pues tú lo dijiste claramente, desaparecen el mundo alterno para crear el nuevo y sacar billete nuevo. Exacto. Pues, si no, y ya a su conveniencia. ¿Cuál sería el motivo, güey? Es correcto. Y luego, otra noticia que se tuvo es que tendremos un nuevo videojuego llamado Star Wars Uprising y que servirá para rellenar lo sucedido entre Return of the Jedi y The Force Awakens. En este podrás interpretar misiones, crear personajes, etcétera, etcétera. Es tipo RPG, donde vemos cómo el Imperio trata de desmentir su derrota y muerte del Emperador y Vader en la batalla de Endor y mantener el control, pero como se corre el rumor de su derrota, esto provoca que se alcen los distintos bandos dentro de la galaxia. Aún no hay noticias sobre la fecha ni nada más, pero pues de que viene, viene. Por ahí puse el trailer, no sé si lo vieron. No. Tú sí lo viste, Arturo, lo comentaste. Estuvimos muy tristes esta semana. Sí, esta semana estuvimos muy, muy ajetreados. Estamos, no es precisamente que seamos antisociales, pero... Y luego también ya salió, hablando de videojuegos, el nuevo trailer de Star Wars Infinity versión 3 con personajes de la saga de Star Wars. ¿Se acuerdan que habíamos dicho sí. que ya no tardaban en sacar uno de Star Wars? Ciertamente. Que este año salió la versión 2 con los personajes de Marvel, Iron Man, Hulk, Capitán América, etcétera. Y ya viene el nuevo con la versión 3 con todos los de Star Wars. Lo que estaría interesante es ver si puedes combinar, por ejemplo, el Capitán Garfio peleando con Iron Man contra Darth Vader, güey. Eso estaría así como que medio sí, bizarro. Sí, que dices, no manches, güey. Pero bueno. Luego, seguimos. Vimos nuevas imágenes promocionales de The Force Awakens y la novedad fue que ya vimos a C-3PO con un brazo color cobrizo. ¿Qué le pasó? Ah, no sé, pero fíjate. Se le fundió por la fricción. Qué bueno que lo dices como rojizo. Succido. Sí. ¿Viste en el sitio Succido. De Fortnite el hay una foto Succido. De que de un correo anónimo en México se sacaron una foto de un termo de esos de como para el café? Sí. Y lo que decora, la imagen que decora el termo es un tripio con el brazo rojizo, sí. precisamente, un R2-D2. Y el nuevo rotito del robot de pelotita, sí. BB-8. Y están hablando que qué onda con ese producto, que si es licenciado. Dije, es pirata, obviamente, ¿verdad? Pero ya sacaron una foto ahí en el Force.net. Sí, ya se ve más oficial y dices, ah, cabrón, pues ¿qué le pasó al C-3PO? Sí. Bueno. 30 años después. Y para no terminar aún, tenemos el rumor de la semana que se queda en que Obi-Wan tendrá su filme. Su filme spin-off, y de hecho va a ser una trilogía, y en esta va a participar Darth Maul. Arthur Wan Kenobi. O sea, seguirá las aventuras de Obi-Wan después del episodio Arthur 3, Wan. Mientras cuida de lejitos al joven Luke. ¿Qué huele? Arthur Wan Kenobi. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Eso. Y la última y nos vamos, Jima. Échele. Salieron a la luz los guiones originales de A New Hope. Y confirma lo que desde hace 30 años hemos estado peleando los frikis starwaredos y dividido más que la fuerza a todos. Han sí disparó primero. Es correcto. El guión fue encontrado en la biblioteca de la Universidad de New Brunswick. Y de esas de que nadie supo cómo llegó ahí, o sea, de esas de que pues igual de repente te das cuenta que sí. tienes algo y no supiste ni cómo llegó ahí. Sí. Resulta que están en un proceso de digitalizar el acervo de la biblioteca y ándale que los curadores de la biblioteca dieron con este y pues pa' pronto que se pusieron a leerlo. En esta versión aún se refieren a Luke Skywalker como Luke Starkiller y detalles de ese estilo. Pero en el guión dice claramente que Han le dispara primero. Entonces, sí, años de debates. Sí, no, ha sido debate. Dedicados exclusivamente a ese tema que dices, ay, güey, bueno, pues ya, hombre. ¿Se lo chingó? Bueno, se lo chingó, punto. Se lo chingó, güey, ya, ¿sí? Deja de estar haciéndole sí, la mamada. Sí, ay, hay cosas más productivas que hacer, en fin. Bueno, y en la sección de nos dejaron como novia de rancho. Noticias, ¿eh? Sí, ahora ya. Sí, bien. Ahora sí vieron noticias. Ahora sí mal. Me quito el sombrero. Bueno, y pasando a otras cosas, en la sección de nos dejaron como novia de rancho. En la semana se da la noticia que nos emocionó a muchos, y es que era de que el actor Jason Statham estaba en conversaciones para interpretar a Bullseye en la serie de Daredevil de Netflix. ¡Y no mamar! Eso sería excelente. No y mamar. Claro que la red estalló, pues Statham es un excelente actor de filmes de acción. Y pues pa' pronto, que estábamos todos emocionados con algodines en checador para salir de vacaciones. Y pues que nos matan la emoción, pues resulta que el rumor sí era cierto. Pero debido a la filtración, las negociaciones se cayeron y ándale que Marvel decidió cancelar el acuerdo y Statham quedaba fuera. Fíjate. ¡Madres! Las razones pues no son tan descabelladas y de hecho ya ha sucedido antes. Pasó lo mismo, por ejemplo, con el caso de Joaquín Phoenix cuando se supo que Marvel lo buscaba para hacer el Doctor Strange. Y es que el hype de los fans con los representantes pues se tornan más agresivos con lo que se refiere a sus salarios. Por lo que Marvel, muy inteligentemente, decide matar las cosas y evitar que se escalen. Ni modo, el que sigue... Gracias por participar. Exacto, entonces, pues bueno. Y de ahí nos vamos a las super rapiditas. The Fast. Pues que supuestamente la armadura que vemos que le vemos a Batman en el filme de Batman v Superman está hecha de materiales de la armadura del General Zod. Y que su arma secreta contra el Supes es una lanza con kriptonita. Tómelo como un vil rumorzote. Y hablando de rumorzotes, al parecer la escena de Batman dentro de Suicide Squad es que el Caballero de la Noche se infiltrará en la prisión de máxima seguridad para advertirle en persona a Amanda Waller sobre la muy mala idea de hacer un equipo con los reclusos. Y pues se la hace directamente responsable de los civiles que resulten muertos por sus acciones. Chan, chan, chan. James Gunn comenta que tendremos menos personajes en la segunda parte de Guardians of the Galaxy, pero que habrá más desarrollo de personajes e historia. Al parecer ya tendremos menciones, referencias a Spider-Man y a Oscorp en el filme de Ant-Man. Y que nos dejan fuera a Samuel L. Motherfucker Jackson de su papel de Nick Fury en Captain America Civil War. Y ahora el caballero quiere extender su contrato de 9 films con Marvel. Si no está nada güey, ¿verdad? La claro. Neta, no creo que lo dejen fuera de semejante historia. Y hablando de Capitán América, hay el rumor sobre el cual es el personaje que estará interpretando Martin Freeman en el filme, y es el de Edward Chase, primer ministro del Reino Unido, que tras la batalla con Crossbones y la caótica destrucción donde soldados británicos resultan muertos, pone presión sobre la regulación de los superhéroes. Además, tendremos a un nuevo Hulk, sí, a Red Hulk, y este hará su aparición en el filme de Civil War. Y es que tendremos como personaje a William Hurt en su papel como el general Thunderbolt Ross, y en el filme lo veremos convertirse en el Hulk rojo. Esto orillará a Bruce Banner a salir de su autoexilio y tendremos una verdadera y colosal batalla entre ambos Hulks. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Bueno. Y se los dije, Marvel no va a estar en la San Diego Comic Con este año. Ya es oficial, ya lo dijeron. ¿Qué va a ser cuándo? Es ahora en... ¿Noviembre? No me acuerdo, creo que en septiembre. Septiembre. Sí. No, mentiras, es en agosto. Agosto. Sí, porque es para las mismas fechas de la salida de Ant-Man. Estoy ocupado, no voy a ir. ¿Qué? Ándale. No, estoy bien chido. Bueno. ¿Septiembre? Agosto. Así, bravo, lote. No, tengo boda, güey, no puedo ir. No, pues es del tiempo fuerte, ¿verdad? Es correcto. Bueno, y en la sección de los dineros, ¿Carlos? ¿Por qué yo...? Mad Max, Fury Road, cruza la marca de los 300 millones en taquilla global. Y esas son buenas noticias porque Mad Max costó 150, entonces pues ya lo dobleteó, ¿verdad? San Andreas, o Terremoto, como lo pusieron aquí en México, ya logró los 158 millones. Avengers ya tiene un total de 1.348 millones. Y Fury 7 con 1.5 billones. Está lejos todavía, ¿eh? Fíjate que como que ya se calmaron las dos, ¿eh? Sí. Como que se me hace que ahí se van a venir quedando. Es que hay más que le gustan los carritos que... Sí, hay más del Conalep. Del Conalep, del América, pues. Sí. Bueno, menos Berna, ¿eh? No, Berna no, esa parte. Sí. El Espino. Es como Chuck Norris. El Espino. Ahí se va a caer el... Bueno, y la producción de Disney de Tomorrowland, que costó 190 millones en hacerse, lleva apenas 169. ¿Cuál? Tomorrowland. Ah. ¿La de la monedita? Sí. La buena mala, ¿no? Exactamente. No, no, sí, no, va de la chica. O la mala buena. La bien hecha que está. La bien hecha que está mala. Y bueno, y en la sección, ay, güey, por poquito, pues que casi nos mandan a In Memoriam a la actriz Nichelle Nichols. De 82 años de edad. O sea, me suena. ¿Quién es? Ella es conocida por su papel de Noyura Uhura en la serie original Star Trek. La Teniente Uhura. Exactamente. Ella participó pues en la serie original y ha participado en todos los filmes. Cabrón, ¿cuántos años tiene? 82 ya, güey. Ella estaba betarrona. Ah, sufrió un ligero derrame cerebral. Ay, descrito güey. Como leve. No mames, o sea, es un derrame cerebral, no chinguen. Sí, güey. La mantuvo internada la semana pasada en un hospital de Los Ángeles, en Estados Unidos, por si no sabían. Y hoy se supo que ya la iban a dar de alta. Afortunadamente, por poquito se nos pasa de sección. Sí. Todos, ay, cabrón. Y bueno, ya. In Memoriam. Se nos están acabando. Ya es oficial. La serie Constantine está muerta. Ah, ya sabíamos. Sí, yes. O sea, crónica de una muerte anunciada. Después de haber sido cancelada por la NBC, pinches, y de tener esperanza de ser retomada por alguna otra cadena, esto ya no va a suceder. Como decía Luis Miguel, ya nunca más. Ay, güey. Qué culto, cabrón. Sí. Como la de Luis Miguel, ¿cómo va? Ya nunca más. Podré andar. ¿Qué más? Podré jugar con mis amigos a la pelota. No sé qué decir. Ay, cabrón. Bueno, pues el anuncio oficial ya fue dado por Daniel Cerón, donde confirma que ya todos los contratos de los actores han sido rescindidos. ¿Estás triste? Sí, ya, pinches cabrones. Pinches. Qué bueno. Oye, pero no, todavía puede quedar. Ah, no. No, ya no, pinches. Ya no. Y ahora sí ya valió sí, madre de veras. Pero lo bueno es que tenemos salud. No, aquí no hay nada bueno. No. Bueno, y esta sí es triste. La que falleció esta semana fue la actriz Mary Ellen Traynor, a los 62 años de edad. A ella la van a recordar por ser la psicóloga del departamento de policía de los filmes de Arma Mortal. Ah, no mames, no nunca le puse atención. No. También fue la señora Walsh, la mamá de los Goonies. Apareció en Die Hard, apareció en Ghostbusters 2, en Back to the Future parte 2 y también en Forrest Gump. Era una actriz muy querida de la década de finales de los 80s y principios de los 90. Es Mary Ellen Traynor. ¿De qué sale? Deja que la googlee, Arturo, ahorita te vas a... Déjenos, hacemos memoria. No estamos dando Google. A ver. ¿A poco no lo ubican de la psicóloga de Arma Mortal? No, no, no. Nunca viste Arma Mortal, güey. La vi una vez y no fue. Ay, cabrón. No vas a ir con tus gustos culposos ahorita, ¿eh? No. A mí esas me encantaban, güey. Pero bueno, ¿ya no la encontraron? ¿La encontraron? Sí. ¿No lo ubican? Su rostro. No puede ser que no lo ubiquen, cabrón. Mary Ellen Traynor. Bueno. En lo que Jim la busque, porque pues a ver si se le refresca el Alzheimer. No. Googlealo. Mary, como Mary. Mary Ellen, doble L, Ellen. Ellen Traynor. Imágenes. ¿Ya la viste? Ah, canijo, no sé dónde sale. No seas mamón. No, güey, neta. Bueno, pobrecita, ya petateó. Ya petateó, marchó. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana. Oye, ¿qué? Se murió el monigote este de los Playmobil. Sí, el 3 de junio, la semana pasada. No. Nada más que apenas salió la nota hasta hoy, precisamente en la tarde. No, espero que nos grites. No, pues déjale, con cola. Le bajo tu volumen. ¿Qué? Ay, güey. Aquí está la Traynor, oigan. La 2. ¿Ya viste dónde sale Arturo? Sí, es la policía. La policía del callejón que se lleva a la novia de Max. No mames, ¿cómo crees que nos acordáramos de ella? Cachorro, sí, es la que sale atrás del que no salió, no mames. No, es la que sale atrás del que barre. Salió en los Goonies, salió en Arma Mortal, las 4 de Arma Mortal. Que ven qué películas, bueno. Oye, pero sale igual, en los Goonies es la que sale atrás del que no sale. En esta sale atrás del DeLorean. En la otra sale atrás del bote de basura. No, están cabrones. Bueno. Un maniquí, ¿no? Y en los estrenos Netflix de la semana, una serie española llamada Crónica de Castas. Y luego viene una película que se llama Lo Mejor de Mí, la de Ladrona de Identidades. Esa duró un buen ratote en cartelera. Es de esas cómicas que a Jima no le gustan. Y luego la mexicana nueva de Más Negro que la Noche. ¡Ah! Ya la vi. ¿Ya la viste? ¿Quieres que les diga? Sí. Okay. No. ¿No? No. Bueno, pues no le digo. No, pues ahora no les digo, no, ya la vi. Ay, qué fácil. Para empezar, no es de espantos, o sea, no da miedo. En mi opinión, en mi caso. ¿Es de Marta y Gareda? Sí, ¿verdad? No. No sale Marta. No, las muchachas que salen, a ninguna la conozco. O sea, que son de los 20. Lamentablemente, sí, están chavitas, güey. Lamentablemente, en mi caso, permanentemente la estoy comparando con la original. Sí, sí. O sea, al final sale algo que me da risa. No me digas. Entre risa y coraje. Que es una readaptación del escrito del maestro Taboada, dices. O una reinterpretación. Dices, ay, güey, no mames, güey. Bueno, en fin. No te da miedo. Me gusta. Algo que sí me gusta es cómo ambientan, o sea, su atmósfera. Cómo iluminan y todo eso. Se ve muy padre. Los efectillos ahí de la señora y de la pintura se me hacen padres, o sea, bien hechos. Considerando que es nacional, están bien hechos, o sea, no le pide nada a nadie. Y durante los primeros dos tercios de la película es aburrida, o sea, no pasa nada. A ver, no pasa del nada. Del punto de vista plástico, estético y artístico, hay chichis. No. Creo que no, yo no me acuerdo nada que me haya llamado. Si no te acuerdas, no te acuerdas, entonces sí. O no hubo, no valió la pena. Oye, no, o otra, que ya se fija así de que, pues no me fijé en eso, pero había muchos chavos de encuerados. Pero el tipo estaba guapo. No, le hubiera dicho a Pantoja, le hubiera dado una Pantoja. Captura de pantalla a Pantoja. Pantoja, a ver, oriéntame. Oriéntame. No, el último tercio de la película es donde se empiezan a morir con una velocidad muy rápida. Y en el mismo día, no como la original, que va sucediéndose por días, ¿no? Sígueme diciendo. No, la verdad, lamentable. A mí no me gustó. Digo, sí está bien hecha. Fíjate, sí está tenía hecha. Buena pintilla, porque el caso del remake de la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Ey. Anda, qué churro tan triste. Haz de cuenta. Yo les mandé condolencias, sí les dije, la vieras, cómo eso lamento mismo. Su falta de creatividad, sí. Y su exceso de drogadicción. Pero terrible, ¿eh? Y esta se veía menos pretenciosa y que iba a dar más miedillo, ¿eh? No. Lástima lo que el gato se me hizo muy chido, Becker. Este es un persa ahora, es más gordito. Ah, más pachón. Hay cosas que me brincan. ¿Cómo que gordito? Pachón. Aguas, yo también soy gordito. Hay cosas que se me hacen aberrantes. Hay una alberca donde están ahí las chavas ahí reposando y disfrutando. Y como que de la parte de arriba del techo, a través del techo, como que algún árbol había ahí arriba y hay como una raíz ahí colgando. Que dices, bueno, güey, si ahí viven, ¿por qué no cortan esa raíz? Cosas que dices, está demasiado elaborado en ciertas cosas, lo que es el set, el foro, ahí le pusieron demasiado. No me gusta. Sí, o sea, falta de creatividad y exceso de mota, ¿verdad? Sí, exceso de mota puede ser. Pues sí. También entran en juego otros personajes. No identificas a los personajes originales con estos, porque está reinterpretada o está reelaborada, ¿no? Entonces, también hay como que pierde un poquito y... Ya, güey. Dice Liliancita cuando se acaba la película, dije, qué bueno que no fuimos al cine, cabrón. Ya, con eso ya. Sí, es contundente. Y de las 5 estrellas que tienes en el Netflix, le pusimos 2. Y me dijo, ponle 2 nomás porque es mexicana, güey. O sea, como que de lástima, por tener un poquito de dignidad. Sí. Qué tristeza. Pero todo lo, repito, todo lo que es cómo se mueven las cámaras y cómo iluminan y los efectos a mí se me hizo bien hecha, está bien hecha. ¿Qué es un monstruo? ¿No la creen? No, una quebrada. Esa es la de... De hecho es la que está, pero... Sí. Bueno, en fin. Gracias por participar. La que una sigue. Rayita más al tigre. La que sigue. Otra que se incorpora. ¿Por qué es la primera? Rápidos y furiosos 6. La dijiste rápido, pero no furioso. Sí, no. Rápido y Furioso 6, que es la de la pista interminable del avión. No, ya no me digas eso, por favor. Y luego viene otra película que es muy buena, que se llama The Master. Y la temporada 2 de la serie The Following. Y el estreno de la serie nueva de los Wachowski, Sense8. Ahí saqué, güey. Está de la rechingada. Dicen que hablan muy mal de ella. Así. Está de la rechingada. Hijos. Pocas veces me expreso así de una. Este está de la rechingada. Sigue siendo. Los Wachowski de repente como que se fuman no sé qué fregados. O más bien dejan de fumar, güey. O sea, no, está. Mira, técnicamente hablando, está cabroncísimamente perra. Está bien lograda. Porque son 8 güeyes que en realidad terminan siendo 11. Pero ponle, son 8 tramas principales en diferentes países, personajes muy distintos, que se empiezan a interactuar entre ellos o entrecruzar las tramas porque tienen un enlace telepático que ellos no saben que lo tienen. O sea, de repente empiezan a sentir y a ver lo que el otro güey. Entonces eso pues, lo saca de ondas porque ellos piensan que están teniendo alucinaciones. Y no saben cómo. Están viendo a la otra persona. Ajá, pero no saben qué es lo que está pasando. Y algunos de ellos de repente empiezan a verse ya entre ellos. Todo el rollo. O sea, el concepto está muy padre. ¿Sí? Y te digo, y técnicamente hablando me quedo pensando, cabrón, ¿cómo filmaron esto? Porque el guión está sumamente cabrón. O sea, sí está muy perro hacer esto para que coincidan. O sea, técnicamente hablando está muy cabrón. Pero pasó el primer episodio, güey, y me quedé. ¿Qué chingados vi? El segundo episodio lo empecé a ver otra vez, lo vi, se termina y me quedé otra vez exactamente igual. ¿Qué chingados vi? O sea, ¿qué avanzó de la trama, güey? O sea, ¿ya arrancó la historia? ¿No arrancó? ¿Qué pedo? Y me puse a ver de los comentarios que varios amigos estaban poniendo en la red. Y también tantos así como que uno me dio risa porque dice, voy en el quinto episodio y todavía no siento que ya arrancara la serie. Dices, no, no mames, güey, o sea, no, no. Estás perdiendo tiempo. Sí, o sea, no. Y ese es el problema con los Wachowski. Platicaba incluso con Pablo el fin de semana de esto. Y decíamos, es que esos cabrones como que hacen cosas tan majestuosas que pierden el piso, güey, y se alucinan. Por ejemplo, Jupiter Ascending, lo mismo. Esta otra de... ¡Eh! Ya se me fue el nombre, güey. Bueno, pues las otras que en Speed Racer también ya vieron que fue un desastre. La anterior que hicieron, entre esas dos, se me fue el nombre, una de como de viajes en el tiempo. De Alzheimer. También estuvo bien cabroncísima la película y fue un desastre. Entonces se alucinan. Entonces después de The Matrix, no han hecho nada. No han hecho nada. Nada, güey, nada. Porque la Matrix 2 y 3... Bueno, a mí sí me gustan y son culpables, pasan, no le hacen. ¿Pasan? No, mames. Sí, son culpables. Sí, a mí sí me gustan también. Sí, no, padres. No. ¿Matrix? ¿No te gusta, neta? Oye, la primera es genial. No, la primera es una obra de arte. Es Animatrix, que hay otra, ¿verdad? Ah, sí, pero esa es otra cosa. Visto, Pero, o sea, la de la Matrix, excelente. Sí. La dos ya dijeron, caray, como que no somos así, como que no tenemos mucha imaginación, ¿verdad? Los gemelos estaban así medio manacones, Mónica Bellucci como siempre mamazota, pero ya la tema estaba de hueva. Y la tercera, no manches, un descalabro terrible. Sí, yo también. El tipo esté hablando rápido, diciendo un montón de estupideces incongruentes, tratando de darle sentido. El arquitecto. ¡Anda, qué chafa, cabrón! Y luego hasta se les muere el oráculo y cambiaron de actriz. Ah, sí. Y parcharon ahí. Es cierto, ¿eh? En lugar de mejor no haber dicho nada y hacer diciendo como que no pasó nada. Sí, todavía lo hicieron así. Las más horas. Obvio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué brillas? ¡Wow! Te transformaste en otro, ¿verdad? Si fuera el mundo real, quizás hubieras muerto. Quizás, ay, no mames. Y lo bueno es que ya te gustó. Te sabes hasta los diálogos. Sabe todo, güey. Sí. Es que es un crítico, güey. Sí. Sí, sí. Pero bueno, entonces. Y en la 2. Mala. Mala. No, mala. Están chidas, ¿verdad, Arthur? No, Sense8, me refiero. Sí, no, mala. La de Sense8, la neta, sí está de la rechingada. Si quieren perder su tiempo, pues véanla, empiecen a verla, a ver qué les parece. Igual este. Por cierto, ¿sabes cuál sí me chuté? ¿Cuál? Completita la de Under the Dome, la segunda. Ah, ¿ya? Y fíjate que. Oye, ¿qué tal está? ¿Está chida? ¿No sí, te crees? No. No, no, la verdad es que. Por el puro morro me la eché. Porque dije, bueno, ¿qué pasó con el pinche huevo? Ah, eso le dijeron a Bernie y también sí. Se lo echaron. Sí, llorar. Dando que ni cuenta. Ahora en Zacatecas se lo echaron así, nomás por el bono. Dando que ni cuenta. Y la verdad es que sí, o sea, ay, no salen de lo mismo y se torna de repente aburrida. Pero dije, pues déjame la acabo, güey, para tener. Te digo que siempre que hacen una serie donde Steven Spielberg es productor, güey, nomás lo usan de nombre, güey. Sí, no. Y termina el episodio 13 y obviamente sigue la tercera, güey. Dices, ay, ya quería que se acabara, güey. Pero me la voy a tener que echar, ahí les platicaré luego. Ok. Bueno, y sin comentarios, ¿eh? Box Office de la semana. ¡Chan, chan! ¡Hey! Les dije que ahora habían habido bastantes noticias. A ver. Primer lugar, y sigue estando en primer lugar, Terremoto, la falla de San Andrés. ¿Cómo se llama de veras? San Andreas. Y aquí se llama Terremoto, la falla. Causado por la falla de San Andreas. Que de repente se mueve. A Baja California y poner en riesgo la vida de muchas personas. Es correcto. Y han ido a verlo un chingo de gente porque ya van 6,373,588. Sí, falto yo. Es el clásico. O sea, sí, han ido bastante a verla, ¿eh? Y luego se estrena en segundo lugar una película que, por favor, no vayan a ver, la neta. Se llama Spy. Una espía despistada. ¡Ah! Vi el corto. Ayer que estaba el básquetbol. Sí. ¡Hijos, qué patética! Sí, no, está de la rechingada también. ¡Híjole! Ay, yo lo vi y no sé por qué, no sé en qué momento me atravesé con él. ¿Tiene la sinopsis o algo? No, pero pues... No importa. Bueno, en el tráiler mencionan de que todos los espías ya valieron madre y ahora tienen que mandar a alguien que no conozcan y es esta güey que es como la secretaria de la secretaria, güey. Sí. Es como Betty la fea. Es una gorda de requesón, güey, que mandan ahí, güey. No, guaca la cara. La pesada lápida. O sea, toda está más entretenida la de Mr. Bean, pues. Sí. Sí, de hecho. ¿Hace cuenta? ¿Hace cuenta la de Mr. Bean de donde es espía? Hace cuenta, nada más que con este es una gorda. Una gorda. Sí, no. Entonces, bueno. Y luego, al tercer puesto bajó de estar en el segundo la semana pasada, El Gran Pequeño. Ahí presa el micrófono. Ya me la recomendaron, ¿eh? ¿Sí? ¿Y esa de qué se trata? La del Gran Pequeño. La del niño este no que el papá. No, fue verla. Ya, ahorita ya necesitamos. Oye, no, si la gran pequeña no la fuiste. Yo tenía la impresión que te habían arrastrado a la película a Color de Rosa. Por tus obligaciones de amor. Marido amoroso, ¿eh? No. Sí, porque Palomares sí lo arrastraron. Era sacado una patada. Pero a él le gustó. Y lo llevó a la mamá, él lo volvió a ir. Y la dio dice solo, que está chidota y que dice, no chillé. O sea, grité, moqué, la chingada. No chillé, cabrón. Palomares, tu reputación está en riesgo. Sí. Bueno. Y luego del tercero bajó al cuarto, Tomorrowland. Les dije que iba a caer en caída libre. Ya va apenas 3 semanas y ya va de caída. Del cuarto bajó al quinto, Avengers, Era de Ultron. Todavía sigue con 6 semanas. Y han ido a verla. Ahí les va. 15,577,760 frikis. Eso. Ahí la lleva. Y lleva acumulado en México 77,843. 15 millones y medio y 77, casi 78 millones. Uh-huh. A ver la de los carritos. Y luego, chan, chan. Del quinto al sexto, Mad Max, todavía sigue dando la batalla. Me está esperando para la quincena, sí. Gracias a Dios. Bien. Lleva 4 semanas y ahí pero sigue. En español, güey, la vas a ver. Y luego del séptimo, del octavo, subió al séptimo, El payaso del mal. Ah, es esa que no sabemos cuál, ¿verdad? Exactamente. Sí, okay. Lleva 3 semanas. Y luego se estrenó en octavo, gracias, La persecución. Sí, se estrenó. No, sepa la chingada, también. Y luego del séptimo bajó al noveno, La casa mágica. Es una película así como para niños. La casa mágica. Sí, no, amén. Y luego se estrenó en décimo puesto, gracias. Lugares ocultos. Ah, sí, está en un lugar muy oculto. Sí, pues ya, valió más, ¿eh? Y luego, ¿cuáles salieron? La última y nos vamos, y pues se fue. Naruto, The Last Movie, y pues ya fue la última, también se fue. Y Promesas de Vida. ¿Y si se fijaron, qué otra se fue? Los Rápidos y Furiosos. Los Rápidos y Furiosos. Ya salió del top 10. 7 semanas, ¿o cuánto duró? Ya, valieron madre. Vámonos. Qué bueno. La que sigue. Entonces, si se fijan, esta semana estuvo así como que pues tranquilona. Intensa. Bueno, en noticias sí estuvo bastante intensa. Y de aquí nos vamos a la sección de El Gurú del Cómic. Gurú. Hola a todos, yo soy Ian Paul y esta es la sección de cómics para el Freaky Podcast. Vamos a comenzar esta semana con lo del evento de Secret Wars. Que la mera verdad, yo lo que he estado revisando y lo que he estado yo ojeando, digamos, en las tiendas de cómics, me parece que es muy buena historia. Entonces, esta, la verdad, como que me ha llenado, me ha gustado tanto así como que la historia, cómo la está trabajando este Hickman y con el trabajo de Zach Ravick en el dibujo, que me dieron ganas de ir ahorita saliendo de la escuela, salir a Fantástico y comprarme los 3 números que han salido hasta ahorita. Pero es que me duele un poquito el codo porque cuestan como 60 pesos y más ahorita con el cambio de dólar que han estado haciendo en Fantástico. Creo que ahorita lo venden a 16 pesos, creo que está el dólar, o a 17 pesos, ya no recuerdo. Creo que sí está como a 17 pesos. Entonces, sí, como que me iba a gastar como 200 pesos en 3 cómics. Y así como que lo estaba pensando. Pero la mera verdad, ya está próximo a publicarse aquí en México el evento de Secret Wars. Ahorita vamos a regresar al calendario para estar comentando eso. Pero sí les voy a decir que vale mucho la pena el evento. Tiene muchas cosas interesantes. El arte está muy bueno. El guión está muy bueno. Está muy interesante. Entonces, hasta ahorita lo que va el evento de Secret Wars, yo sí lo recomiendo. Está bastante interesante. Ahorita el número 3 se dio una revelación muy importante acerca de Victor Von Doom. Que la verdad es como que algo que muchos como que estaban esperando conocer desde hace mucho tiempo. Entonces ahí se reveló. Y también ya se, digamos, como que se va, está comenzando, digamos, que ya la armando una cierta confrontación que van a ver acerca de qué personajes. Voy a tratar de hacer una cápsula especial para que les ponemos al tanto de todo lo que involucra Secret Wars, para no darles digamos como que spoilers en este momento, porque vamos a darles como que un pequeño trasfondo de cómo están los personajes, de dónde viene, por qué surgió todo el asunto de las tierras, que se empezaron, digamos, como que a converger, bueno, como elemento de DC, pero acá se llaman incursiones. Entonces, por qué las tierras, digamos, empezaron a confrontarse una contra otra, o sea, de dónde viene todo esto y cómo es que fue que llegamos al evento de Secret Wars. Nos vamos una cápsula próximamente, lo voy a estar grabando esta semana para ponerla ya poquito antes de que comience el evento, para estar todos ya digamos en el mismo canal. También por parte de Marvel van a salir unas hace poco, creo que hace unos 2 meses más o menos, salió una edición que se llama True Believers, que sacaron el número uno de varios cómics, sacaron el número uno de, si no recuerdo, creo que de Civil War, sacaron el número uno de Ultimate Spider-Man, ya con Miles Morales, el de Guerra de Armaduras, el de Planet Hulk, sacaron el número uno de, déjeme recordar, lo acabo de ver, el Guardianes Infinito, y bueno, sacaron así varios números, y a partir creo que de septiembre van a estar sacando otra nueva tanda de True Believers, pero ahora con las portadas de las mujeres. Entonces va a salir el número uno de Captain Marvel con Carol Danvers, va a salir el número uno de Black Widow, va a salir el número uno de She-Hulk, el número uno de Princesa Leia de Star Wars, va a salir el número uno también de, déjenme checar, se va cargando la página, de Mrs. Marvel. Esta es la chica que se llama, ay, se me fue el nombre, es de origen árabe, que la verdad es que el cómic está muy divertido, está muy padre, ojalá que se llegara a publicar aquí en México. Está muy interesante, está adelante, la verdad está muy divertido. El número uno de The Invisible Squire Girl es de la chica ardilla, que la verdad es como que yo la veía así como que estaba bastante medio X por las portaditas, pero lo empecé a leer y está muy divertido, está bastante cotorrón. Y también ya le he comentado que digamos como que junto con Rocket Raccoon y Invisible Squire Girl, digamos como que es la área cómica de Marvel en este momento, y la verdad está muy divertido, está muy interesante esta opción de cómic. Y también nos falta el número uno de Thor, que ahorita está publicando actualmente en México. Estamos en el número 2, si no me equivoco. El número uno de Spider-Woman. También se va a publicar el número uno de Spider-Gwen, que también va a salir este mes, va a salir en México. Ahorita lo checamos en el calendario. Y va a salir también el número uno de Silk, que la verdad yo recomiendo más Silk que Spider-Gwen. Spider-Gwen como que tuvo mucho hype, pero digamos que en el guión, en el dibujo, como que en la dirección que está llevando, me gusta más Silk que Spider-Gwen, pero cada quien decide lo que hace con su dinero. Otra cosa también que ustedes pueden estar checando en la página de DC, se llaman DC Sneak Peek, que digamos como que a partir de este mes, déjenme checar, sí, a partir de junio van a ver como después del evento de Convergencia, vamos a estar haciendo digamos un otro evento que se llama Divergencia. Y bueno, en DC va a estar lanzando nuevos títulos y tú puedes verlos directamente en la página de DC, puedes darte un vistazo, digamos, puede ser del número uno de esta digamos como nueva serie, pero Está bastante interesante, está muy padre, y han estado lanzando semana a semana todos los títulos que han estado se van a estar publicando próximamente, digamos como que un nuevo giro que le vas dando a los personajes. Ya vimos que Superman ya tiene un traje nuevo, digamos como que más así, más urbano. Batman va a ser otro personaje que ya habíamos comentado, bueno, no les comenté, es spoiler, pero bueno, ya todo el mundo sabe quién es, que el nuevo Batman va a ser el comisionado Gordon. Entonces va a tener una armadura, va a tener un nuevo traje, digamos como antenitas ahí, como digamos como de conejo, pero si no mal recuerdo en el Compuerta 12, o alguien por ahí lo había comentado, de que recuerda más al traje de Briarios de Appleseed. Y la verdad tiene mucha razón, simula mucho el traje de la armadura de Briarios. Entonces, otra recomendación, si ustedes no conocen la saga de Appleseed, pueden checarlo, hay actualmente 3 películas. Y bueno, recomiendo mucho la primera para que ustedes digamos que entren al contexto de la historia. Y la tercera que salió no hace mucho, creo que salió el año pasado, que la verdad está muy interesante. La segunda está un poquito digamos como que más flojita, pero ustedes ven la primera y la segunda ya con la digamos como la intermedia, no está mala, pero digamos que las dos digamos de los extremos están bastante buenas. Bueno, regresando aquí a los cómics de DC, pues ustedes pueden leer el cómic del Free Comic Book Day, lo pueden ojear aquí en la página que les voy a compartir de DC. Pueden checar lo que ha sucedido con Batman, Superman y Justice League. Bueno, Batman va a ser digamos como un spoiler de lo que va a salir en este mes de Endgame. Entonces, si lo quieren lamentar o no se lo quieren lamentar, bueno, ahí está la opción. La semana 1 salió Starfire, sección 8, Midnighter, Press, Omega Man y salieron otros por ahí. La semana 2 salió Bizarro, Doctor Fate, Mad Might, Lobo. En la semana 3, bueno, la semana 3 salió Batman Beyond, Rayson, Martian Manhunter, Gotham Academy. Ahí está Siniestro, déjenme checar, Constantine, Flash, Harley Quinn, Tier 2, Society, Black Canary, Cyborg, Just League United, y bueno, aquí está Robin y Batgirl. Ah, es la semana 4, les acabo de mencionar. Entonces, pues, ustedes pueden llegar aquí a la página de DC, que le voy a compartir el link, y darle aquí donde dice Read Now. Se abre otra ventana y entonces van a poner ustedes leerlo como si fuera tipo formato CBR, pero sin descargar ningún archivo. Hay varias opciones por ahí de que ustedes pueden leerlo como si fuera tipo viñetas. Entonces, la computadora, la pantalla va a ser como un zoom a ciertos a los paneles para que ustedes puedan leerlo así como que de una forma más dinámica. La verdad está muy padre y pueden hacer un vistazo de qué es lo que va a estar siguiendo en los eventos de DC. No muestra, digamos, como que spoilers de como que lo que pasó anteriormente en DC Comics. Viene otra cosa diferente, como que hace un como que un punto así de inicio para nuevos lectores. Si ustedes no han leído, digamos, algún cómic de DC, pueden estar checando para próximamente decir, ok, de esos cómics que van a estar publicando aquí en México, como que me llama la atención este, porque se van a poner bastante buenos. Pueden aquí checarlo en la página de DC, le voy a compartir el link para que se lo chequen. Ahora sí, vámonos al noticias locales. Y bueno, ya comenzaron aquí a publicarse las portadas de Future Zen, que no son portadas en 3D por el momento, porque realmente ya sabemos cómo funciona aquí la dirección editorial. Como que te anuncian una cosa y como que está vendiendo bien y bolas, te atascan otra portada en 3D, como sucedió con el tomo de muerte de la familia, que salió, digamos, en tomito, así como que lo mejor de DC. Ya con la gente se lo compró, a la semana, a los 15 días, salió el tomo con la máscara de Joker. Entonces, sin decir agua va, ahí está, digamos, la opción más cara. Entonces, bueno, piénsela ahí, pues, si quieren comprar los de Future Zen. La verdad, todas estas historias son 5 años en el futuro de nuestra continuidad actual. Entonces, no esperen, digamos, como que tengas una relación muy, muy directa. Especialmente con Batman, vamos a ver cómo, digamos, que Batman ya está un poquito grande o cansado de luchar contra el crimen en algunos títulos. Entonces vamos a ver cómo algo que pinta lo que puede estar sucediendo más adelante en el futuro. Y de hecho, si ustedes se compraron el tomo de Batman de aniversario, es el tomo que tenía como que 4 portadas variantes, que costó como $75. Al final venían una historia de Batman, digamos, del futuro, donde decía que siempre debía de haber un Batman. Entonces va un poquito, digamos, como que estos los cómics de Batman van ligados a esa parte de como que orientándolo hacia cuál puede ser un futuro posible de Batman. Si no mal recuerdo, creo que varias de esas portadas yo ya las comenté en las cápsulas del año pasado de Freaky Podcast, y mencioné cuáles cómics había estado yo leyendo y cuáles cómics, digamos, me parecían interesantes. Y bueno, muchos de esos cómics que están aquí mencionados están bien a secas. Está mucho, mucho mejor que las historias que vimos en el mes de los villanos. La verdad, algunos estaban muy, muy, muy, muy malas historias. Otras estaban más o menos decentes. Pero esta de Future Zen está un poquito mejor. Están como que más, digamos, como que mejor estructuradas. Aunque se quedan como que en un continuará. Entonces te quedas como que ¡ay! O sea, digamos, es como si fuera un vistazo adelantado hacia el futuro. Pero cuando regresemos el próximo mes a los cómics regulares, como que te hace calculado de, bueno, ¿qué pasó aquí? Todo esto, digamos, como que pueden ustedes checarlo si están leyendo la serie de Future Zen. Más o menos por ahí van algunas cosas, o sea, no esperen como que todo esté conectado, pero digamos como que es un ejercicio interesante de que ustedes pueden ver y como que qué puede hacer, qué puede pasar en un futuro acerca de los superhéroes. La verdad, algunos están bien a secas, como les he mencionado. Hay otros cómics que están bastante buenos, como el de Constantine está muy bueno. Están buenos. Necesito checar mi lista de cuáles me compré yo, pero hay varios que sí están muy interesantes. Superman está más o menos, está dos, tres. Pero varios sí se quedan como así, como que ¿qué podría pasar más adelante? y se quedan como en un cliffhanger, así, como que un continuará. Pero bueno, ahí están, digamos que los futuros en para de este mes. Ah, también Bruguera anunció en la semana de que ya tiene un trato con Gandhi y que ya pueden comprar en la tienda de Gandhi los cómics, paquetes de cómics de Editorial Bruguera. Entonces nosotros vamos a la página de Gandhi, que de hecho aquí en la misma página de el Facebook de Bruguera anuncian de que hay una opción de cómo pueden encontrar los kits. Entonces hay que ponerle en Gandhi, que pone el kit, y bueno, va anunciando que, por ejemplo, el kit de Conan son 10 números y te lo venden a $300 a precio de portada. Kit de Hellboy son 10 números, precio de portada. Kit de Corruptible son 10 números a $300. Kit de Star Wars son los 12 números, ya viene aquí a $350. El kit de BPRD de Hellboy son 5 números, y así ustedes pueden ir buscando como kit de Lock and Key. Este son $300, son 10 números. Bueno, creo que aquí vienen aquí marcados. Déjenme checar, vamos a darle clic a esta cosa para checarlo. Para cuántos números incluye, que incluye la descripción. A ver, no dice nada. Aquí la información adicional. Bueno, no dice nada. Bueno, no dice nada realmente aquí. Envío inmediato, recibe 3 a 5 días por parte de Gandhi. Creo que había una opción en Gandhi si tú podías comprar y te la daban, creo que a partir de cierto precio te la daban cierta cantidad de compra, te la daban envío gratis o algo así, pero creo que ya lo quitaron. Entonces es hay que pedir a Bruguera que nos dé un poquito más de información sobre cuántos números, por ejemplo, va a incluir el kit de Lovecraft Key. Si recordamos la primera serie que venimos, bienvenidos a Lovecraft, son 6 números normales. Bueno, el tú lo dividieron en 2, serían 7, entonces ya incluiría 3 de la segunda de Head Games. Entonces como que va a venir así un poquito, bueno, son, ¿cuántos números van a ser? Son 10 a 30, pues sí. Acá sí viene esa cuenta entonces. Pero bueno, algunos sí mencionan cuántos números van a venir. El Lock and Key no viene cuántos, porque recordemos que los de Lock and Key están a $32. No cuestan lo mismo que los normales que costaban antes. Pero bueno, aquí está la opción. Aquí están las Tortugas Ninja, Microseries, 5 números, $150. Dungeon Gears, 10 números a $330. Fairy Tail son 5 números. Star Trek son 10 números. Traveler son 12. Y de las Tortugas Ninja son 10. Y así pueden encontrar todos los títulos de Bruguera. Aquí está en Corruptible. 30 días de noche son, también está $300. Creo que 30 días de noche son, ¿qué? Son 3 números. No sé qué más estarán incluyendo con este. Supongo que el segundo arco argumental. Hay que pedirle a Bruguera que nos dé un poquito más de información sobre esto, para realmente tener información de qué cómics van a estar viniendo incluidos en esta compra. Y bueno, está la opción para los aquellos que no han tenido, digamos, como que los cómics no los han comprado, entonces pueden adquirirlos de una vez, de un jalón. El problema sería ya, por ejemplo, tú tienes números, ya tengo números del 1 al 5 y quiero del 6 en adelante, pues esta opción no te va a servir de mucho porque te van a vender los primeros 10 números. Pero es una opción interesante para aquellos que, digamos, quieran adelantarse a los cómics. Por ejemplo, Tortuga Ninja estaría excelente, alguien que no los haya leído, cómprate los 10 primeros números y te vas a enganchar con mucha facilidad y muy seguramente. Entonces ahí está la opción por parte de Bruguera. Déjeme checar aquí. Ah, sí, aquí está. Por parte de, bueno, de Paris Comics, que ellos, me gusta esa página porque ellos toman la información y la ponen así, hacen un post y ya lo ponen ahí todo, ya, digamos, que no hay que pepenarla por todas las redes sociales de Marvel y DC y de Vértigo, porque como ya se ha comentado, alguien maneja la cuenta de Facebook y alguien maneja la cuenta de Twitter, entonces son dos personas diferentes porque no comparten lo mismo. Algo muy, muy lógico, porque debes encontrar lo mismo en cualquier red social. Bueno, el checklist ya comenzó, el checklist para Secret Wars. Comienza el 29 de junio con Secret Wars 1, el 6 de julio con Secret Wars 2, y comenzamos con Battle War el 13 de julio, Spider-Verse número 1 el 20 de julio, y Old Man Logan el número 1 el 20 de julio. Obviamente, aquí no se sabe exactamente, porque recordemos que Giovanni había comentado de que iban a publicar como un formato de unos, un ómnibus o un tomo recopilatorio los números de este Secret Wars. Falta saber cómo va a estar todo este show, porque recordemos que antes de Secret Wars debería estar el evento de Axis, porque digamos como que va un poquito así conectado. Bueno, no realmente va conectado, pero el cronológicamente el evento de Axis va antes de Secret Wars. Entonces, vamos a ver cómo está aquí el show de la publicación, porque si recordamos lo que hemos visto, bueno, lo que les he comentado yo por las cápsulas de cómics, todos los cómics, todos los tie-ins de Secret Wars son más o menos unos 100 cómics. Entonces, comparte tú 100 cómics, la verdad, de por sí ahorita con todo lo de Spider-Verse es un show, con las portadas normales, luego las variantes, y luego tú vas y vas al puesto de revistas y dices, ay, qué rayos, este cómic ya me lo compré, no me lo compré. Y así me ha pasado yo, de que llego al puesto de revistas y como que, ah, caray, ¿cuál es el número anterior? ¿Cuál me quedé? ¿Verdad? Tengo que preguntar del puesto, oiga, ¿cuál es el cómic de esa semana? Ah, me dice, este es, ok. La verdad es, va a ser un show si se les ocurre sacar portadas variantes de esto. Y bueno, pero yo sí recomiendo así, seguro, cómprense la serie principal. Hasta ahorita va muy, muy, muy bien la serie principal. Se han comentado, digamos, algunas cosas de, por ejemplo, de Old Man Logan. En la semana, el sábado, el 6, salió apenas el de Spider-Man, de Renueva Tus Votos. Se hicieron ahí un launch party. Ya lo di una ojeada. Está interesante, está, digamos, tiene buen dibujo. Todavía no lo leo muy bien así del a ver qué tal está el guión. Pero en general, los tie-ins de Secret Wars están bastante bien. O sea, están como que tienen cierta solidez. Pero, digamos, la serie principal está bastante buena. Y yo sí les estoy recomendando mucho que la compren. El calendario de junio de este año, gracias a la página de Miss Comics, vamos a checar las novedades que están saliendo, que van a salir este mes. Bueno, va a salir el cómic de Silk, el cómic de Spider-Gwen, que yo se estoy recomendando. Bueno, yo creo que salió el 1. Bueno, como no lo compro, no me interesa. va a salir también algunos creo que ya están consiguiendo, o por ahí ya puede estar saliendo, el Batman Tierra 1, volumen 2, que de hecho, si recordamos, fue de los primeros, digamos, tomos especiales, o el primer tomo especial que sacó de ese cómics aquí en México, que si no me equivoco lo lanzó el mismo día o la misma semana que lanzó en Estados Unidos. Y ahí fue, digamos, como que el inicio de Televisa Comic Fail, porque muchos le empezaron a leer como que tiene una sintaxis medio extraña. Y de hecho, Alfredo Villegas, en su página House of Ñ, comentó, digamos, como que todos los errores, parte de los errores que encontraba en este trabajo. Es que aquí está mal porque esto no se entiende por esto. Entonces vamos a ver si este volumen, Batman Tierra 1, volumen 2, ya le corrigieron los errores. Esperemos que sí. También va a salir cosas de novedades. Va a salir el cómic de Uncanny Avengers número 1. Digamos, ya con un nuevo equipo de Avengers. Tenemos a Visión, tenemos a Nebula Escarlata, tenemos a Quicksilver, tenemos a Falcon, tenemos a Voodoo y tenemos a Sabretooth. Entonces, ok, Sabretooth ya de Avengers, ahí está. El volumen 4 de Sandman también vamos a tener. Que estamos por aquí, una novedad interesante. Déjenme checar. Bueno, Secret Wars número 1 para el 29 de junio. Y tenemos aquí, había visto algo, el volumen, el tomo 4 de Scott Pilgrim, que de hecho ya se terminó de publicar la edición a color en Estados Unidos, que era como que la duda porque estaba un poquito atrasada. Y entonces decíamos, se va a pegar la publicación de México con la de Estados Unidos, pero bueno, ya se terminó de publicar en Estados Unidos Scott Pilgrim a color, y ya podemos ya estar tranquilos de que se va a publicar ya así como debe de ser en calendario, el Scott Pilgrim en español, ya traducido por nuestro buen amigo Alfredo Villegas. Había otro cómic, déjenme checar, está por ahí, pero creo que ya se me perdió. Digamos que esa sería la noticia de esta semana de cómics. Ya encontré lo que estaba faltando. Era el Detective Comics volumen 2, que si no mal recordamos, el Detective Comics volumen 1 se publicó el mes pasado. Y incluía los primeros 13 números, si no estoy mal, de Detective Comics. Entonces este va a ser con los siguientes 20, bueno, los siguientes 13 números, ya para completar los primeros 26. Falta ver cuándo se va a publicar, que todavía, digamos que creo que van a salir para el próximo mes, el tomo 2 de Injustice, y creo que, supongo que para agosto debe salir el tomo 2 de Mortal Kombat. Que la verdad, sí, el de Mortal Kombat está muy padre. Yo lo he estado ojeando ya números ya posteriores a los que están publicándose aquí en México. Y el arte sigue igual de espectacular, sí, muy, muy dinámico, muy violento, muy bien hecho, muy, muy bien pintado, muy bien coloreado. Entonces, está interesante. Me gusta que tengan ese tipo de cómics. Y no, digamos, como que las jaladillas de Carnage versus Deadpool. Es como que mejor públicate lo que tienes pendiente y no metas ahí cosas extrañas. Y de hecho también publica lo que está pendiente. Si recuerdan, el año pasado casi se va a cumplir un año de que publicaron este White the Last Man. Creo que salió en septiembre. Entonces ya faltan unos cuantos meses para que se llegue el año y no ha salido el tomo 2 de White the Last Man. Entonces, bueno, alguien se lo olvidó. Es como que, ah, cierto, tenemos ese título, ¿verdad? Es un título muy bueno, pero con ese, digamos, este calendario de publicaciones, mejor publique lo que tiene pendiente, póngase al corriente y después ya meten cosas nuevas si hay chance. Bueno, vamos a dejarle aquí esta parte de la sección de cómics. Espero que les haya gustado. Comentarios, dudas, sugerencias, pueden hacerlas llegar a las redes sociales y redes de contacto que tenemos en Friki Podcast. Y también pueden agregarme para seguir la discusión de cómics en @kibahouse en Twitter. Y bueno, sería todo por el momento. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección es patrocinada por Acuario Poseidón. ¿Tiene un esposo borracho? Pues llévalo a Alcohólicos Anónimos porque ahora no se me ocurrió nada. ¿Qué onda, banda? Pues aquí reportándome, sacando dos, tres chucherías para que ahora sí lloren. Porque sí traigo las novedades que han salido en Sideshow y en Lego y obviamente en Hot Wheels. Y obviamente acá el amigo Jima que se acaba de apañar un alien. Quiero. Hijo de la frega. Quiero. Bueno, empezamos. Sideshow por ahí empezó a sacar algunas imágenes medio retro. Y el primero que voy a mencionar es el Eddie Monster de y una televisión de los Monsters. De aquella serie setentera sale un monito totalmente articulado y trae su... viene planeado para también para que salga el Monster y Lily Monster. Ay, Monster. Y este monito de Eddie Monster sale con su hombre lobo. Hombre lobo, güey. Sí. De peluche, sensacional. Ah, está bien chido ese monito. Sí, está perro. Oye, sí, por cierto, en las escaleras vivió un dragón, güey. Sí, me acordé, hasta se llama así como Spock. Y ahora que vamos a hablar de hombre lobo, me acordé por el peluchito. Se nos pasó, güey. No, yo sí me acordé, pero ya ves que nunca salió completo, nomás la colota, así cuando entraba. No, y la flama. La flama. Este monito está bien chingón, la neta. Está muy bonito. Está en 3,824 pesos para que se lo lleve ya de una vez, señora. 3,800 pesos. Empezamos mal, ¿verdad? Cabrón, ¿trae pelo de hombre lobo original o qué pedo? Más o menos. Es la sección de la gente con billetes. ¿Trae sección para los jodidos? No, esta vez no traigo. Los dejé descansar una Se convierte una en la luna llena, baboso. Se convierte en la luna llena, Simón. Y este es para Yasmín. Sale también de Sideshow con todo, ya sabe, el detalle posible. Arthur. No. Sale el ojo loco de Harry Potter. Moody. Simón. Alistair Moody. Así es. Sale. También es de mis brujos favoritos. Padrísimo. Sale en 3,264 pesos. No más. No más, tranquilo. Si tuviera el ojo bueno, salía en 5,000. No, pues sí. Que se mueva solo, cabrón. No manches. Empiezan a salir bastantes figuras de Harry Potter, por cierto. También para los que somos medio retros y con ganas de tener bustos de Tila, ¿se acuerdan de Tila? Ah, muy salen bien. Tenía muy buen busto. Sí, pues hacen bustos ahora de los de Master of the Universe. Master of the Universe. De He-Man, pues. Sí, sí. Toda la serie He-Man, pero los del CCH. No están tan chidos, ¿o sí? No, está sí. Padre. ¿Sí están padres? Sí, es de Sideshow. Depende si les gusta He-Man. Bueno, están bien hechos, güey. Están muy bien hechos. Y están baratos, están en 1,424 pesos. Ah, menos mal. No, baratos. ¿Cuánto? ¿Cómo dices, Carlos? Deme tres. Deme dos. 1,500 lanas. 1,424 pesos. El busto de Tila. Otro. ¿Cuál es esa? Es la hermana de He-Man. Googleala. ¿Cuál hermana de He-Man? Claro que no. Ella era hija de Man of Arms. Man at Arms. Man at Arms. Sí. El armero principal, ¿no? Ah, sí, cierto. Perdón, la confundí con por Chira, perdón. Chira, no. Sí. Ándale. Ay, chingada. Y esa Chira, fue su sección de. Ay, güey. No, pues es que ya lo enseñó este cabrón. Ya, 40, no. Ah, todavía no llego. Todavía no llegas, no, todavía lo. ¿Tú cuántos tienes? ¿30 y qué? ¿8? 37. Ay, maldita. Me veo cansado por la barba. Me llevas casi 10, güey. Híjole. Me llevas. Ah, perdón, sí te llevo. Ok. Chale. Bueno, igual, de Hot Toys sale la Bruja Escarlata. Así lanzando rayos. Ah, esa rayos está perra esa. No, está perrísima, sí, está pero poca, perrísima. Yo pensé que era una foto de la actriz así para un póster. ¿Sí? No, es una imagen. Sí, hasta claro. Que dije, ah, chinga, pues qué buen efecto el de la manilla así brillándole. Ay, güey. No, padrísima. Está fregoncísima. ¿Cuánto, güey? ¿Cuánto está esa? No, fíjate, está barato. 3,664. 3,600. Mira, te compras el de la Bruja Escarlata y te compras la de Black Widow y muchas cosas vienen a mi mente, güey. ¿Sí? No, o sea, es las dedicatorias. Al día siguiente ya sin las articulaciones todas pegadas, ¿sabes? Sí. Tiesas. Como almidonadas, güey. No, traía sí. Ropa. Ah. El cabello acá como ya peinado con gelecillo. Bueno. Y pues bueno, empieza a salir toda la ¿qué se puede decir? La campaña de juguetes. Ah, sí, ya cambiamos de tema. Sí, ahora cambiamos a Star Wars de Force Awakens. Híjole. Y ahora sí, todas las licencias empiezan a salir de todos lados. Ahora y sí. Y no es la excepción que Lego empieza a sacar todas sus cositas, ¿no? Por ahí sale un Speeder, el Rey, de 193 piezas. A solo 319 pesos. Y luego también salen los Snow Speeders de 444 piezas a 639 pesos. También, bueno, ya les había dicho, una orden especial de los TIE a 1,119 pesos. También está un X-Wing Starfighter que también había comentado en ocasiones pasadas que iba a salir, pues bueno, ya tenemos el precio, 1,279.84. También está un transporter de 792 piezas, que está a 1,439 pesos. Y está el mando de lanzadera de Kylo Ren de 1,004 piezas a 1,919 pesos. ¿Tienes imagen de esa? De esas no, fíjate. De esas no traje el listado. Pero las voy a estar las compartes. Ahí con, así es. Maldición. También sale el Halcón Milenario, que esta vez sale con 79 piezas, creo. Más que el que salió en el del 2011. ¡Ah! Espérate. ¿Qué onda con lo de los monitos que habíamos quedado? Ah, no, está ya está hablado. Fíjate que. Pongan abusados, atención, muchachos. Pongan atención. Les he dicho muchas veces que para más o menos mayo y junio de todos los años salen los botaderos de todas las tiendas como para poder estar sacando el stock. Fue por eso que en muchas ocasiones no traje lo de los juguetes aquí locales, porque estaban así los botaderos llenos de todo lo que son de material. Lego, no sé por qué tiene la mala fortuna de que sí vende cuando son naves grandes, por decir un AT-AT, un Halcón Milenario y todo ese tipo de figuras grandes, vende muy bien. Sí. Pero en todos los que son kits de menos de 190 piezas, pues estas cajitas, las cajitas que venden para los niños, sí. Esas definitivamente no las compran. Es que están carísimas, güey, no mames. Exacto. Punto número uno lo que decir, George. Agarras tú un X-Wing y sale 1,500 pesos, 1,300 más o menos. Agarras tú la cajita en precio normal, salen entre 150 pesos, 400. Entonces dices tú, sí, por ciento, no, no, no, ciento y feria piezas, no lo voy a comprar. Esas, en los meses de mayo a junio, los ponen en botaderos y muchas veces están hasta en 50, 60 pesos. Hay veces que yo le he armado a mi Arturín un set completo de Tatooine, por ejemplo, y me gasto más o menos lo que hubiera costado una de las piezas. No manches. Así que salen, no sé, que le compro unos 3, 4 sets, uh-huh, y ya me gasté mis 250, 300 pesos. Pónganse muy aguzados. Y los he visto, vamos, ya las cajas super manoseadas, así hasta rotas, uh-huh, se ve la bolsita que se asoma con todas las piezas, no importa, esas cómpralas, y traen todos los monitos que buscabas, Sima. Uh-huh. Igual y cuando vea el set, uh-huh, igual lo compro, te quedas con la figura, porque están muy bien hechas. Uh-huh. Y ya, pues ya mi hijo tiene más para hacer el set, y tú ya te quedas con el... escenario. Con el tu escenario, y tú ya te quedas con el Stormtrooper, tiene R2 Sandtrooper. Sí, yo quiero Sandtroopers, los Vaders. Sí, pues tiene Imperial, ¿no? TIE Fighters también. Andale, sí. Todo ese tipo de avioncitos los tiene el R. Sí, ya ves que estaba subiendo mi Stormtrooper, ¿no? Que, ajá, mi juguetito que en escenarios. Sí. Y que por cuestiones de chamba, que tengo un chorro de chamba, he dejado de producir. Tengo algunas fotografías todavía ahí, bastantes, uh-huh, pero no las he subido para seguir haciendo mi historia. Pero del mismo modo quiero hacer de las que alguien alguna vez me compartió, que son con Legos. Sí. Que se ven muy bonitas, que son muy como bonitos, los hijos de los de estos que tengo aquí, mira. De los normales. Sí. Es correcto. Entonces... Uh-huh. Pero, pues hasta hay uno muy padre del Día del Padre. Solos. Sí. Sí, esos son los que alguien me compartió, sí. Pero no los venden solos, entonces... No, fíjate. Y me he querido robar ahí de algún niño, pero no se ve. No, los tienen pero contaditos, güey, ¿no? Hasta no, te digo que mi hijo... ¿Te dije en la mañana? Sí, mi hijo, y no es broma, mi hijo, yo me he querido así como que llevar... Tenía un C-3PO y un R2-D2 de Lego, que ahorita no sé dónde están, pero me los quise llevar así para ponerlos en mi computadora. Ni madre. Y nada. Así, papá, me falta mi R2, me falta mi C3. ¡Ah, cabrón! No, súper bien. Yo tengo muchos de Megablocks. De Megablocks, también está chido. De esos colecciono, pero no me caen los de Lego. No sé, Lego. Fíjate que a mí me gustaban los Tente en aquel entonces. Era la versión Región 4. ¿Era qué? Era la versión Región 4. ¿Neta? Sí. Pues estaban padrísimos, sí, claro. ¿Eh? Me encantaban. Es que en aquel entonces Lego no vendía en México. Uh-huh. Entonces hicieron su versión aquí mexicana y era el Tente. Perfecto. El Tente para acá. No, pero estaban muy bien, sí, hechos. Sí. Me gustaban mucho unas naves espaciales que traían llanta de goma acá. Uh-huh. Y los... Sí. Los astronautitas. Los astronautas estaban, uh-huh, geniales. No, muy bien. Yo jugaba con esos astronautitas al Alien, a la película de Alien. No, es que te da la imaginación. Pero... Y con ese juguetito te estabas horas armando naves diferentes. Naves y mira, diferentes, naves. ¿Te ahogaste? No. Ahí está. No, es no, mental. Es mental, güey, eso de que se van a ahogar los niños. Ni madre, no se ahogan. A mí tampoco me pasó nada. Pero a mi hermano gemelo. Oigan, regresando un poquito. Ni con el plomo. Ah, oye, yo siempre masticaba. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Oye, masticaba los. Los soldaditos de plomo siempre los traía en la boca, cabrón. No mames, güey. Sí, te lo juro. Es más, hasta los plomos que regalaban en los acuarios para que se fueran las plantas. Por eso ya no tiene riñón, güey. Y no, yo les mordía. ¿Sabes qué hacía yo? Para que... Nos íbamos a matar pajaritos, ¿eh?, con los rifles de postas. Ah, agarrabas unas. Ah, sí, las postas. Las 10, postas son 15 plomos. Postas en la boca. En el hocico. Tirabas y a ver, de sí, la 4.5 Mendoza. Y luego, aparentemente no nos pasó nada, por lo menos anormal. Por eso, ¿no?, estamos así. Igual que a lo mejor hasta me tragué una y la verdad, pero no me pasó nada. De ¿No la has cagado, güey, o qué? Yo con los... Ahora cada vez que pasa, pues el detector de metales... que no la ha cagado, güey. En cada programa como 5 veces. La posta. La posta. Ah, perdón. Qué desagradable. Sí, sí, sí. No, bueno, perdón, Arturo. Es que no. Ah, hablabas de mí. Sí. Y ahí tienen, bueno, los resultados. Oye, yo le sacaba brillo a las espaditas, así con una navaja, les quitaba como el polvito al plomo y quedaba muy brillante. A los monitos de aquí de la de la enseñanza que comprabas ahí con don José Luis Salas que comentábamos. Ahí me ponía a sacar el brillito, ya duraba unos 2-3 días y luego se volvió a pagar y lo ahorita otra vez sacando la limadura, dando unos toquesotes con limadura de plomo, cabrón. Por eso seguimos frikis. Por eso estamos aquí, güey. Sí, magnífico. Bueno, el halconcito milenario. Porque también con el plomo. De 1332 piezas. Va a salir en 2399. Obviamente yo creo que se lo van a atascar aquí en Durango como en unos 3500 más o menos. Pero si tienen chance de conseguirlo en línea, pues ya saben, 2399. Y también, pues también les voy a presumir los retros que me llegaron de la Bernard's Models. Son los 5 del... ¿De qué serie son? Vas a editar el programa, ¿verdad, George? Sí, no. Sí, porque, amigo, te llegaron a ti. ¿De cuál serie es? ¿La sé qué? Es de la Retro Entertainment. Ah, de la del Case F. Que ya no hay en todo el mundo. Amigo, ¿te llegaron a ti? Ya no hay en todo el mundo. No mames. Case F. ¡Oh, papá! Perro. Todos. ¿Neta? Ah, te odio. Híjole, te odio. El retro, el de Volver al Futuro. ¿Cuatro? La 4. La 4. El. Ahorita los abrimos. Así con todo y caquita. No, estás sensacional. Perro. De Manur. Ahorita los abrimos. No, estás loco. Sí. El otro no los abras, man. En 1963, Aston Martin DB5. Uno para cada. No, ahí dejen mis carritos, por favor. De James Bond de 007. También el Batimóvil de Returns. Perrísimo. Están los rines bien chidos. ¿Tú cuál quieres? Y, bueno, el que más me gusta... Electo 1A. No manches, la chingonería, ¿eh? Yo quiero el Batimóvil. Acaba. Sí. Y también es el Roller Thunder de BJ McKay. Ay, yo lo quiero. Sí, está bien bonito, ¿eh? Yo me lo imaginaba más chafón, pero no. Ya los tengo en mi poder, sí, soy presumido. ¿Y qué? Si los abro, ya no los quieres, vea. No. Mira. ¿Cuál te tocó, Bernal? No le hagas. Ah, de BJ McKay, Bossover. Ah, no, su Chango Bird. Y eso, pues ya. Ya es todo, amigos. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Sí, oye, no. Está muy chido. Este me faltaba. Ahí contacten sí. a don Berna. Sí. Berna, te contactamos. ¿Para qué? Oye, Berna, mis navecitas Star Wars. Híjole. Le puedes. Vienen volando, güey. En Japón. Tengo como un mes ahorrando, güey. Liana, grande, pues. No pongas atención. Se me salió, güey, chido. No te creas, Liliana. Y pues acá estoy viendo un alien también. Pero está de... vistas. ¿Sabes lo que es consignación? Vista. ¿Qué es? ¿De qué marca? ¿Cayodo? Anda, no, está padrísimo. Es una joya, güey. 700 monedas de peso. Sí. Ahí con Don Charles. Se ve, pero no se toca. Ha ido con Don Charles Barclay, alias el papi. El papi, o sea, Carlos. El papi Carlos. No manches, están geniales. Pues ya los tengo en mi poder y pues ahí... Sería injusto decirle a Arturo que lo odio. Berna, te odio. Sí. No. Está pues, bien, que... te has ganado enemigos poderosos. No, estás perro, cabrón. Y pues bueno, yo me voy. Lo anotamos los en la lista. Los accidentes pasan, Berna. Los carritos se quiebran, ¿eh? Los accidentes pasan. Me voy y pues ahí les mando un saludo. Y que la lana los acompañe. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. ¿Y qué dijeron? Ah, este vato no dijo lo que costó, ¿verdad? No, pues aquí me regreso. Son. No, bueno, los. No, obviamente eso no lo voy a decir cuánto costó. Ah, pinche. Pero. Si voy a decir cuánto. Me costó. Nos hubiera gustado. Digo, ¿cuánto nos hubiera costado si comprábamos todas estas figuritas que les si dije? Si tuviéramos dinero para si ello. Si tuviéramos dinero también. Pues 21,294 pesos. En un ratito. Así se van. Ay, qué. Ahora sí, que la lana nos acompañe. Tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? Hace un mes. Mes con mes, aquí en Durango, los de Durango Extremo organizan caminatas aquí en la sierra, en las cercanías de la ciudad, precisamente aprovechando que es luna llena y pues para conocer las, ahora sí que los paisajes y todo el demás. En esta ocasión, allí nos animamos y fuimos Gima, Feliliana, Bajardo. Eduardo Bajardo, su esposa, y ahí Don Arthur y Don Carlos en esta ocasión nos quedaron mal. No hay moneda. Sí, ni modo. Pero bueno, y pues Jimmy y yo estuvimos bonitos, allí, aprovechamos pues, para ir a sacar fotografías. Y bueno, él, yo estuve haciéndole al pendejo aprendiendo. ¿Va? No, ibas aprendiendo, sí, también hice tus fotos, cómo no. Y o sea, chilletas. Y conforme íbamos avanzando con el contingente, pues obviamente nos quedábamos un poco rezagados por estar tomando las fotografías. Y luego ya tomamos las fotografías y íbamos en chinga otra vez para alcanzar al contingente. Madres. Llegaban, todos estaban descansando ya y nosotros llegábamos. ¡Ah, llegaron! ¡Vámonos otra vez! ¡Hijos de la puta madre! Sí. Y en uno de esos segmentos, de repente voy caminando y me acuerdo que Jima tiene una cierta fobia por cierto personaje de ficción de terror. Y le digo, Jima, no te salgas del camino, no te metas al páramo. Y pues luego Jima empezó a voltear simuladamente, así, ay, güey. Esto pues viene y es una referencia pues a una de las mejores películas de licántropos que ha habido pues, en la cinematografía moderna. Desde siempre. Y es precisamente la de un hombre lobo americano en Londres. Este episodio lo vamos a estar dedicando precisamente a toda la licantropía y a todas las series televisivas y de, pues ahora sí, películas que han adornado esta parte. Videojuegos. Que han estado adornando esta parte del mundo friki. Si fijan, pues, tiempo en tiempo tocamos un tema de terror. Ya hemos tocado que fue el último, el de cine mexicano de terror. Sí. Hemos hecho de brujas, hemos hecho de zombies. Pues, nos faltaba el personaje de terror también. El personaje de terror de Hombres Lobo. Y esta semana será el tema principal. Entonces, pues ya se sabe en el formato si nos han seguido. Entonces, no, yo quiero hacer mi propia intro. A ver, échatele. Fíjate que este tema para mí en lo personal es muy especial, porque... No, para allí mamás. Y para allí también porque les tiene mello. Sí. Por lo regular siempre en un grupo de personas, por lo menos hay una persona que le teme verdaderamente a los hombres lobo. ¿Qué onda, Yema? Entonces sí... Saludos. Sí saca de nosotros ese ligero temor. A mí me gusta mucho, yo instintivamente me voy del lado de la licantropía cuando se viene el tema de... vampiros contra hombres lobo. Instintivamente yo escojo este. Sí. ¿Por qué? Mira, a mí me encanta el trasfondo histórico que tiene. A mí me encanta que existía realmente en la mitología y que eran criaturas de mucho poder y de mucho respeto. Para los vikingos, bueno, para los pueblos escandinavos, no necesariamente solo los vikingos, era un honor. El avatar del lobo se destinaba solo para los guerreros más bravos, más valientes. Ellos se convertían en lobos y los cobardes en jabalí. Ahí durante el medioevo, los hombres lobo, antes de que fueran satanizados, se les llamaba los perros de Dios. Entonces era como la maximización del poder en contra de las fuerzas de la oscuridad. Ese es un concepto interesante de ellos. Aquí en América teníamos desde los pueblos nómades del norte hasta los grandes asentamientos, los grandes imperios. Aquí el lobo siempre fue, en su caso el coyote, siempre era también un avatar poderoso. Ahí también en los mitos del Nahual, que básicamente es, por así llamarlo, nuestro hombre lobo. Entonces, sí. Me ha gustado mucho siempre porque ese tiene raíces muy profundas en la historia de la humanidad. No solamente como lobo, sí. Sino, vamos, como hombres bestias, como que se toma el poder de un animal para utilizarlo a tu favor. Entonces sí, siempre he tendido a la licantropía, tema que me gusta mucho, a ver cómo lo desarrollamos. Sí, y fíjate que a pesar de que sí es cierto que me dan pavorcillo desde niño, ¿no? Pues ya les voy a platicar más abiertamente cómo fue mi trauma. Del mismo modo, En cada oportunidad trato de enfrentar el miedillo y ver las películas y hasta comprarlas, ¿no? Pero ciertamente estoy de acuerdo con Carlos. Por ejemplo, esas típicas películas de vampiros contra hombre lobo, siempre agarro el bando de los lobos. Pero ves, tengo algunas películas que compré donde hay hombre lobo y y de manera, pues si quieres, sádica, ¿cuál sería la palabra correcta? O sea, la regreso y la vuelvo a ver, y la regreso y la vuelvo a ver, a pesar del miedillo que me masoquista, da. Masoquista, pues. Sí, es un masoquismo, sí. ¿Quieres controlar? Y de alguna manera el día que tú dijiste Jorge de la Luna y que, ay, cabrón, por un instante te pasas por tu mente, ¿no? De que, ay, cabrón, sí es cierto, ah, no pasa nada, pues, pues claro que no pasa nada, ¿verdad? Pero sí. Se prestaba el lugar. Mis épocas infantiles, sí. Y fíjate que, a pesar de que yo desde niño he andado siempre en la oscuridad, por ejemplo, yo nunca prendo las luces de noche, casi siempre ando a oscuras. Nunca me dio miedo la noche ni esas cosas. Pero ya nomás veía alguna película de esas. Y al rato, sí, güey. Y alguna vez los dije, salía de ahí del cuarto de la tele y toda la luz atrás de mí estaban prendidas, güey. Porque me daba miedo irme a oscuras. Sería eso yo creo cuando estábamos aquí en primaria, quizá en secundaria todavía, ya peludo. Entonces, pues vamos a tratar de desmembrar este asuntito de los lobos, ¿sale? Fíjense que yo me encontré con un filme de 1913. Ah, hijos. Sí, ahora que estuve haciendo la tarea, me encontré con un filme de 1913. Es un cortometraje de 18 minutos, que para la época pues eran bastantes, que se llamaba The Werewolf. Se basa en una vieja leyenda hindú que habla de la supuesta habilidad de las personas que se han convertido en lobos a través del poder mágico de asumir forma humana a voluntad para propósitos de venganza. Ah, bueno, o sea, esto es al revés. O sea, es prácticamente de dominio mundial, ¿verdad? Sí, en casi todas las culturas hay un equivalente. Sí. De un hombre lobo. Así es. Por ejemplo, lo que comentaba Carlos aquí en las culturas prehispánicas, también en las culturas de las grandes mesetas de Estados Unidos, de los indios, también tenían, los hindúes tenían las suyas. Si mal no recuerdo, el pueblo arábigo también tenían sus. Sí, incluso sus aquí propias. En Durango, alguna vez me platicaba mi maestro ya extinto, Alfredo Garza. Que allá él iba mucho para allá, para la zona de Mezquital, allá abajo, lejos donde están los indígenas, y que había rituales ofrecidos, no precisamente a un hombre lobo, pero sí al lobo mexicano, el Canis Lupus Bailey, que todavía está aquí en México y en Durango vivo. Había rituales, todo ese tipo de cosas. Repito, si no bien orientadas a un licántropo, sí a la figura del lobo, ¿no? Como una, no precisamente una deidad, pero sí como un objeto de culto, ¿no? Sí, bien chido. Luego tengo una del 13, salto al 35. ¿Alguien tiene una antes? No. Werewolf of London. El hombre lobo de Londres. El jugo de una rara flor tibetana es la única cosa que mantiene al Dr. Glendon, que se convierte en un hombre lobo durante la luna llena. ¡Tan, tan, tan! Esta fue dirigida por Stuart Walken, protagonizada por Henry Hull, Warner Oland, Valerie Hobson y Lester Matthews. O sea, nos vale madre. Pero fue la primera película ya, ¿En serio? Donde trataban el tema bien abierto. Primer película en serio sobre el tema, y esta de cierta manera da origen al gran clásico que muchos de ustedes a lo mejor pueden reconocer, protagonizado por Lon Chaney, que era The Wolfman, de 1941, que ya habíamos hablado de ella y ya en algún momento lo platicamos. Era un hombre práctico, regresa a su tierra natal y es atacado por una criatura del folclore e infectado con una enfermedad horrible que su mente disciplinada le dice que no puede existir. Así es. Esta pues fue la gran película de Hombre Lobo. De hecho, el formato del Hombre Lobo lo mantuvo por décadas, que era una persona con mucho pelo facial, los colmillos, ¿no? Sí. Las medio garronas, pero era un Hombre Lobo muy humano, o sea, muy humanoide, por ponerle un nombre, ¿no? Y corría a dos patas, a veces a cuatro, ¿no? Sí. Con ropa. Sí. Uh-huh. Esta fue protagonizada por Claude Rains, Warren William, Ralph Bellamy y pues el fantástico de Lon Chaney Jr. Sí, maestrazo. Que fíjate que en realidad la película no es así tan, no te atrapa tanto, ¿no? Sí. En otras palabras, está churrona. Pero ese corte que, si no mal recuerdo, sale Bela Lugosi, ¿no? En esta... Sí, es el gitano ahí en la carreta, el que se convierte en un lobo completo, es decir, él se transforma en un lobo, que es el que ataca a Lon Chaney, y luego ya él es el que se convierte en un humanoide. No, a mí pues es de mis películas favoritas. Digo, viéndolas con ese romanticismo con el que se pueden ver esas películas. No, tienes que verlas así, porque pues sería injusto juzgarlas. Sí, claro. Dices, no manches, güey. Pero sí, viven hasta ahorita, pues ya tuvimos el especial de monstruos clásicos, ¿no? Sí. Y ahí salió y pues la están sacando ya otra vez. Imagínate, ¿tú crees que no trascienden? Pues claro. Para mi tristeza, ¿verdad? Hijos de la... 2 años después surge en el 43 una película que ahorita la vemos así como que con tildes hasta de risa, pero en aquel momento fue así como que un hitazo. Era Frankenstein se enfrenta a The Wolfman. Hombre lobo. Conoce al hombre lobo. Larry Talbot libera al monstruo de Frankenstein de un bloque de hielo. Duh. Cuando Talbot se transforma en un hombre lobo, las dos criaturas se enfrentan en una batalla. Chan, chan, chan. Esta pues era protagonizada por Ilona Massey, Patrick Knowles, Liam Atwill, Bela Lugosi y Lon Chaney Jr. Que Bela Lugosi extrañamente ya era Frankenstein. Sí, acá sí. Era Frankenstein. Y era un Frankenstein así medio cachetón, medio maniacón, ¿verdad? Sí, porque el de Boris Karloff es... Sí, una magistral. Uh-huh. Sí, y esta pues ya empezó a darle, ahora sí que el... La moda de empezar a hacer películas de hombres lobo, hombre lobo esto, el hombre lobo el otro, la mujer loba, etcétera. Fue una época de monstruos clásicos donde la Universal explotó la franquicia. Como ahora con los héroes. Hasta que se cansó, exactamente. De hecho, precisamente cuando platicamos de monstruos clásicos, hicimos esa analogía. Exactamente, lo comentábamos, ¿no? Luego, tengo del 43, brinco al 61. ¿Tienen otra por ahí? No, ya merito, pero todavía no. ¿Tú, Yema? Sí, pues 61, pero tú vas primero. 57. La maldición del hombre lobo. ¿57? Sí. Ah, échatela. Yo fui un hombre lobo adolescente. Ah, Michael Landon. Sí, Michael Landon. Michael Landon. Sí, esa se me pasó, fíjate. ¿Es de la familia en la pradera? No manches. No, y el de escalera al cielo. Camino al cielo, ¿no? ¿Eh? Camino al cielo. Sí. Escalera al cielo es el Chevrolet. Patiné, cabrón. Todo pues de los camellos, ¿Y luego? Pues bueno, esta narra la historia de un lobo adolescente. Si mal no recuerdo, el chavo por hipnosis, ¿no? ¿Se acuerda que había sido un hombre lobo o algo así? ¿O la aluciné? La aluciné. Sí, seguramente. Sí. Bueno, esta otra de La maldición del hombre lobo es de 1961. Está situada en España, donde León nace un día de Navidad de una muchacha que fue violada por un mendigo. Su madre muere dando a luz y es cuidado por Don Alfredo. Cuando era niño, León se convierte en un hombre lobo después de haber tomado parte en una cacería. Después, como un hombre joven, trabaja en una bodega de vino y se enamora de Cristina, la hija del propietario. Una luna llena, él se convierte en un hombre lobo otra vez y aterroriza la ciudad. Tan, tan, tan. Esta película fue dirigida por Terry Fisher, Clifford Evans, Oliver Reed e Yvonne Romain eran sus protagonistas. Esta me da risa. En algún momento sí la llegué a ver en esas que pasaban de noche en el Canal 12, ¿se acuerdan? Sí. Y me daba risa porque eran, según esto, todos españoles. Y pues claro que de español no tenían nada, ¿verdad? Nada. O sea, ni los subtítulos, cabrón. O sea, estaba, pero bueno. Y luego, del 61 al 65. Sí. Échala. Ahí es donde viene la maldición gitana. Año 1961. La serie derivada de una película, Viaje al Fondo del Mar, donde está el almirante Nelson, el capitán Lee, Kowalski y todos ellos, ¿no? Uh-huh. Y ya en la serie para televisión, que yo la vi por ahí del 74, 75, sí, pues todavía viviendo en Ciudad de México, a lo mejor ustedes ni nacían todavía, ¿verdad? En la tercera temporada, aquí lo tengo, lo busqué porque es el origen del sufrimiento. Temporada 3, episodio 4, 1964, El Hombre Lobo. es un episodio donde va el submarino, llegan a una isla y el personaje este, el que se transforma en hombre lobo, a miembro de tripulación, es mordido por un lobo, se sube al submarino y ahí trae un hombre lobo adentro, ¿no? El personaje tal, el hombre lobo, pues es tal y como tú lo describiste hace rato, ¿no? Es humano, bueno, es humanoide, trae el uniforme del submarino, el cafecito, pero su cabeza está llena de pelo y tiene las orejas así horribles y los dientes así espantosos. Y el sonido que hacía de así como cuando atacaba y así de feroz, hasta la fecha lo tengo grabado, o sea, no se me puede olvidar. Y me causaba gran espanto, o sea, gran, gran espanto. Desde ahí, el pinche hombre lobo me trae, pero de la cola, güey. O sea, horrible. Hay películas que veía y compré y todo eso. Tengo que reconocer que probablemente a principios de los noventas, bueno, del 94 para adelante, dejé de ver mucha televisión y sigo sin ver tanta tele, casi no veo. Y estuve viendo que hay un chorro de series y películas que totalmente desconozco, no sé ni que existía, no sabía. Y son de hombre lobo, qué bueno, ¿verdad? Ahí me las irán platicando. Pero este es el origen de mi trauma, del mendigo hombre lobo. Yo pasaba en la casa de mi abuela, que es una casa inmensa, tiene como 10 habitaciones y es de 3 pisos, allá en Ciudad de México. Ahí pasábamos mucho tiempo nosotros. Y andábamos ahí en la casa, a oscuras, y yo pensaba que de cada habitación salía un hombre lobo. Salía un pinche hombre lobo, que en la ventana se estaba asomando el infeliz. No, es muy, muy terrible, ya estoy hasta sudando. Y eso me acompañó cuando llegamos aquí a Durango, la misma maldición. El pinche hombre lobo te seguía, güey. Sí, güey. Oye, pero ¿cuál es la figura del hombre lobo que te aterroriza? Aquí la tengo, mira. Bueno, les las voy a compartir para que la vean los escuchas. Sí, la describimos. ¿Es esa, güey? Es ese, güey. Ah, cabrón. Que cuando tú tienes 5 años, es como te cagas para adentro, güey. Como el tío Cosa que se cortó toda la greña hasta el cuello. Sí, güey. Oye. Sí, sí, sí. Entonces, llego aquí a Durango y la primera casa que donde vivimos era de esas antiguas de arcos y de... Sí, de adobe. Que cruzan de puerta a puerta, así de cuadra a cuadra, ¿no? Sí. Y también lo mismo, yo me acuerdo que eran de esos patios grandotes, ¿no? Con arquería. Y está descubierto el patio. Entonces te asomabas para arriba en casas de muy altas de pues la típico de aquí, ¿no? Sí, allá en México no había de esas. Que tenían vigas. ¿Qué tal si se asoma el pinche lobo de allá arriba y se deja venir? Y empezabas con puras pendejadas. O sea, la mente es poderosísima. Terrible, sí. Y luego ya que cambiamos de casa, el segundo o tercer año llegando aquí a Durango, con frecuencia nos dejaban solos. Porque mi papá iba de viaje y se iba con mi mamá. Y nosotros desde chiquillos ya nos cuidábamos solos. No como ahorita, ¿verdad? Que no te dejan ni de chiste solo. Y había una ventana que llevaba a nuestra habitación. Una ventana en la parte de arriba. Les cae el DIF. Sí, imagínate. Si les va bien. Y había un árbol en la parte de atrás de la casa de atrás del jardín. Jardín con jardín de casas vecinas. Había como una especie de pino. Y con el viento se movía, ¿no? Entonces te ibas de morrillo caminando y veías de noche la sombra del árbol que se movía así. Y yo pensaba que era el mendigo hombre lobo. Entonces, sí, fue algo muy sufrido para mí. Incluso por ahí después salió una película patética de un lobo como que en una universidad. Pues hasta esa me daba miedo, güey. ¿De Michael J. Fox? Ese. Ahí te llegamos. Sí, deplorable, güey. Sí. Sí, película la vi y dije, ay, güey, qué asco, güey, pero me da miedo. Entonces, la verdad es que sí, sigo medio traumatizado, pero disfruto bastante. Como el día que hablamos del Van Helsing. Sí. De hambre, la hinchida, güey. Bueno, ya iremos viendo más películas y ahí les pedí plática. Vamos adelante. Seguimos. 1965. Para que luego no digan, tengo una mexicana. Ah, pues sí, es la que iba a decir. Échatela. Échatela. No, tú mero. Tú. No, yo no quiero. Ándale. Échala. Con Kitty de Hoyos por ahí, pues sí. Da la sinopsis, ¿no? Dirigida por Rafael Valedón, esta película de origen mexicano no debe confundirse con la versión estadounidense de parecido nombre del 46. Ajá. Una mujer busca inútilmente cura para su licantropía y deposita sus últimas esperanzas en manos de un médico que resulta ser, al mismo tiempo, un hombre lobo. Ajá. La situación degenera en romance, pero no cuentan con la oposición de los pobladores, pinches, los que están hartos de las fechorías de los licántropos. Parece que esta diabólica historia de amor no pudiera a terminar nada bien. Oye, entonces ellos sí lo hacían de perrito. Exactamente. ¿Sí? Finísimo comentario, Arturo. Sí, no, no, no. Kitty de Hoyos, Joaquín Cordero, Columba Domínguez y dirigida por Rafael Valedón. Columba. Vámonos. Fíjate que esa película, no me canso de elogiarla a pesar que es un churro espantoso. El traje es pésimo. Sí. El traje es todo hecho de pantimedias Foreva. Con peluche Foreva pegado y pantuflas con garras. Pero a mí me gustó mucho. Yo siempre celebro Dorian Gray de perdido. No, Canon. De las Foreva, que es así como para criada celulítica, esas gruesotas, así, que no se le trasluciera nada, ¿no? Como mayón, carnal. O sea, que para que contenga todo eso. Ya ves que antes no sé. No, ya. X. Pues haz de cuenta de que yo siempre celebro el atrevimiento que tuvieron algunos directores o productores para darnos esos experimentos que no pasaron de más, pero que pues viven en el recuerdo con el mérito de precisamente ese atrevimiento. Se las ingeniaron para ser hombres lobo que eran feroces, que eran muy rápidos, veloces y muy ágiles. Y por ahí tenían un truco que era bueno. Cuando atacaban, cuando se echaban la presa y luego daban un salto hacia ella, pareciera como si les pusieran, o más bien obviamente les ponían un trampolín y lo camuflaban ahí entre algunas piedras. Ni, y salía exactamente, salía echando un brincote endemoniado el hombre o la mujer loba. Y salía, se echaba su mortal y caía nada más la otra escena y ahí se iba corriendo el actor, que desde luego el salto lo hacía un doble. Y están bien logradas esas escenas, ¿eh? O sea, sí tienen unos saltos acrobáticos suaves y sí te da esa impresión de que es una bestia. Por cierto, ahí el hombre lobo tiene un enfrentamiento épico con un perro, un pastor canadiense blanco, muy de moda. Ahí en aquellos entonces esa raza de perros. Y pues el perro estaba duro de roer. Ahí sí les quitan un poco del magnífico poder que siempre tienen estas criaturas. Y una niña muda era la única testiga, el único testigo viviente de que los hombres lobo eran esta pareja que acabas de mencionar. Y ahí ella ve cómo, porque se mete a jugar al cuarto de Kitty de Hoyo, y ve cómo se transforma sus piecitos así delicados y bonitos en las pantuflonas esas peludas, con las uñotas. Tiene su mérito, es buena película, recomendable. Y luego tengo otra mexicana del 65, brincamos al 71. ¿Tienen otra antes? ¿Gima? Espérame. Mencionamos el Museo del Horror, ese nada más como pasón. Sale el hombre lobo. Sale. Y Edlon Chaney también, sí, ya la habíamos mencionado. Ya la habíamos dicho, sí. Que hizo. Se descolgó, ¿eh? Desde allá. Y nos regaló ese papel. Obviamente sin diálogos, pero es buena película. Bueno, es un churro de Tintán. Ya ven ustedes que Tintán, de las 3,000 películas que hizo, costan 5. Porque era tal su administración tan mala que aceptaba básicamente cualquier papel. Y las casas productoras decían, haz cualquier película, no importa. Contratas a Tintán y garantizas la cartelera. Entonces, pues ya. Sí, 73, ¿no? 71 tengo. Ah, 71. Adelante. Ok. Santo Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. ¿Cómo no? De Miguel Delgado, los antiguos monstruos vuelven a la vida y solo hay dos personas capaces de detenerlos. ¡Tan, tan! Santo Blue Demon y Aldo Monti, que de hecho habíamos platicado de esa también. Sí. Luego 73, tenías una llima. 73, 70 y... bueno, 74, 75, perdón. Está ahí medio... Sí, está rara la fecha. Aquí lo que más me gusta de esta película, que ciertamente es poco conocida, es que fue estelarizada por el Grand Moff Tarkin, que es Peter Cushing. ¿Cuál? Se llama La Leyenda de la Bestia. Es una película... The Beast Must Die, de 1974. ¿Será esa? Sí, es esa de Peter Cushing. Peter Cushing, sí. ¿Tú la viste? ¿La recuerdas? Yo sí la recuerdo. Esas películas que veíamos en la sala 2000, que es la que está aquí en, o estaba, en la de Victoria. Uh-huh. Esa, ahí la fuimos a ver. Y dije, bueno, pues que es el gerente de la Estrella de la Muerte, ¿verdad? Y la íbamos a ver de matiné, imagínate, de matiné, ¿por qué pasaban eso de matiné? Bueno, en fin, íbamos a verla. Me llama mucho la atención que cuando el hombre lobo se transformaba, haz de cuenta, era como en primera persona, la cámara era del hombre lobo, ¿no? Entonces le ponían como un filtro rojo, veías todo así como que rojizo y madreabas a la gente, se lo comías o lo matabas. Y sí tenía ese tipo de matiz medio gore, ¿no? Incluso di con la definición cómo le tratar esa palabra que estabas preguntando la otra vez. Uh-huh. Y caí en cuenta que es eso, que es hacer demasiado teatral cómo despedazar a un humano, cómo matarlo, demasiada sangre y desmembrado y las tripas, todo eso es como gore. Así se le conoce. Y de eso me acuerdo mucho. Y aparte de la elegancia de este personaje, ¿no? De Peter Cushing, que es el. Es como un profesor en la película, ¿no? Hay una escena que dices, le traen un güey destazado totalmente y él está echándose como unas empanadas. Y le dice, oiga, disculpe que lo interrumpa en su comida, podemos esperar a que como que es el que los revisa el forense. Algo así. No, no te preocupes, está comiendo su empanada y viendo las tripas. Y dije, ay, este güey, ¿qué onda? Pero sí es una película que no está muy. O sea, no hay mucho registro. De hecho, traté de buscar la película, si uh-huh. estaba. No tuve el éxito, será porque la busqué en español, es lo más seguro. De hecho, la película se llama The Beast Must Die, o La Bestia Debe de Morir. En español, ¿cómo le pusieron? La Leyenda de la Bestia. Lo interesante de la película es que eran 8 personas, se encuentran envueltas en el misterio detrás uh-huh. de quién es el hombre lobo. Así es. Y solo uno de ellos es tarea del espectador, el descubrirlo. Sí. Por eso, todas las escenas del hombre lobo se ven en la perspectiva del hombre lobo. En primera persona, sí. Y entonces, pues no sabías, haz de cuenta que era como el juego de Clue. Pero del hombre lobo. Exacto. ¿Quién mató a...? Sí, la película pues estaba protagonizada por Calvin Lockhart, Peter Cushing, Marlene Clark y Charles Grey. Sí. Incluso sale el hombre lobo, ya cuando se ve pocas veces así, tú enfrente de él, es del mismo tipo, así espantoso, ¿no? Sí. Es humanoide con los pelos así, dices, ¡ay, cabrón! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! Ay, güey, qué horror. Adelante. Y luego, ese es el 74. Y un año antes hay una película que se llama The Boy Who Cried Werewolf. Es de 1973. Por cierto, está en Netflix. Ah. Sí. Ahora sí las busqué cuáles estaban, porque luego siempre se me olvida. Una familia viaja a un remoto lugar a pasar una temporada. Allí sufrirán el ataque de un hombre lobo. Y después llegarán las transformaciones. Chan, chan, chan. No la tengo registrada. Sí, la película está. Está bien para ti. Setentera de presupuesto vara. Sí, ya sé cuál. Entonces, como que pues. De las que nos gustan. Sí. Luego, 74. Otra del 74. Capulina contra los monstruos. Ay, ¡no! No soy cliente de ese juego. Pero es que no se vale. Si es así, vamos. Golpe bajo. En 1958, El Castillo de los Monstruos con Clavillazo. Clavillazo. Ahí sale un hombre lobo. Ay, que sí, en algún momento lo mencionamos. Sí. Mi escena favorita. El hombre lobo sí era carente de todo el vello facial. Hasta es un actor que es recurrente en las películas como El Vaquero Maloso, ¿verdad? No, entonces el aspecto le ayudaba mucho. No, le puse unos colmillones tremendos, unas patillotas, una barba así un poco larga. Sí. Y ese era el hombre lobo que al final se pelea con un hombre bestia que tienen enjaulado. Como que este era menos racional e inteligente, entonces tenía que permanecer enclaustrado. Sí. Y cuando lo va persiguiendo el hombre lobo, ¿sí? Pasa por la celda, se despierta el hombre bestia y le toca chocar contra el hombre lobo y los dos se agarran y gana el hombre bestia y derrotan al hombre lobo. Esa es buena. Mejor que la de Capulina, ¿eh? Porque el de Capulina sí es un peludote, así tipo el que tú dices. Que yo no sé por qué hablar de esa manera. Porque resulta que ser inglés. Luego, híjole. 1981 fue un año espectacularmente bueno para los hombres lobo. Muy prolífico. Hay tres películas y las tres son rifan. Una joya. A ver. Están catalogadas dentro de las mejores de hombres lobo que se puedan imaginar. La primera, The Howling. Ah, yo no sé por qué. Después de un extraño y fatal encuentro con un asesino en serie, una reportera de televisión es enviada a un resort de montaña alejado cuyos habitantes pudieran no ser lo que parecen. Protagonizada por Dee Wallace, Patrick McNee, Dennis Dugan y Christopher Stone. La película originó dos o tres secuelas. Sí. Se hizo de culto la película. Y sí, la verdad es que es... Pues tú la ves y dices, pues está medio malona, sí, ¿verdad? Es la mamá de E.T. Sí. La protagonista. Sí. Sí. Pero tiene buenas cosas, o sea, sí tiene buenos detalles. A lo mejor. Transformación en un estudio, ¿te acuerdas? Sí, está. Televisión. Así como que, ay, cabrón. No manches, güey. O sea, tiene cosas chidas, pero sí. Como suma de sus partes, pues no es tan buena. No. Luego, con esos espantosos lobos que parecía que se iban a convertir en ornitorrinco. Sí. Que no sabías en qué se había convertido, güey. Miras cómo me caen mal esas películas. Volvemos a lo mismo. El atrevimiento se vale porque esos sí los hicieron. Fueron los primeros lobos con aspecto de lobo. Exactamente. O por lo menos era lo que se pretendía. Pero en ese intento sacaban ahí unas botargas que están bien. Pero las transformaciones y la onda, no. A mí casi no me gustó. Y menos en la creo 4. Que ya son lobos marsupiales, el tigre Tasmania, ¿cómo se llama? Tilacino. Que ya eran supuestamente hombres lobo tilacino. Y al ser marsupiales ahí tenían un gremio. Sí. Que eran hippies, o sea, me hicieron hippies a mis hombres lobo. Ya. Ándate. Sí, ya estaba. Muy, sí, muy sí. Mamila todo eso, ¿no? Sí, muy very mamila. Bad. Sí, la primera, ¿no? Es la que... Sí, la de Howling, sí. La primera es la que es muy buena. Y luego todavía hay una que dice Howling, el regreso, una cosa así ya. Eran mamadas. Luego. Viene otra película que también es extremadamente buena, utiliza mucho el terror psicológico. Se llamaba Wolfen, seguimos en el 81. Wolfen, un policía de Nueva York investiga una serie de brutales asesinatos que asemejan a un ataque animal. Fue protagonizada por Aldol Finney, Diane Benora, Edward James Olmos y Gregory Hines. Esta es de esas que pasaron como desapercibidas por muchos años. Sí. Y hasta mucho tiempo después se redescubrió, sí. Y agarró una fama y un impulso bastante, sí, fuerte. Estas dos películas tenían el detalle que mencionaba ahorita Carlos. Fueron las primeras películas donde ya veíamos un hombre lobo lobo. Con hocico y... Sí, no un hombre lobo hombre. Sí, exacto. O sea, ya era el lobo como lobo. Y la transformación era mucho más evidente, ¿no? Ya no era, nomás les creció pelo en la cara y las, sí, uñotas y los colmillos y se acabó. No, acá ya tenían el cuerpo. Y se veía el proceso incluso, ¿no? Exacto. Digo, en la medida de lo posible, porque en aquella de Viaje al Fondo del Mar, muere el hombre lobo y como por pantallas... O sea, como que va disminuyendo y se va haciendo como las del santo. Sí, claro. Se van disminuyéndole y le como que le bajan al volumen de una imagen y le suben la otra. Aumentándole el pelito. Medio terrenero, ¿no? Bueno, sí. De niño sí me apantallaba, pero sí, después dices... Sí, no, aquí ya era algo más sí. Coronada por la tercera, seguramente. Sí. Que dice, la hijo. Tercera incluso fue tan buena... Que la categoría de efectos especiales y de maquillaje... ¡Se lo llevó! Deja eso, se lo llevó. Se creó. Ah, sí, no existía. Se creó esa categoría. Y nos referimos precisamente a un hombre lobo americano en Londres. ¡Joya! Dos estudiantes de universidad que andan de vacaciones recorriendo a pie Gran Bretaña son atacados por un hombre lobo que ninguno de los locales admite que existe. No te salgas del camino, no te metas al páramo. Fue protagonizada por David Naughton, Jenny Aguter, Joe Belcher y Griffin Dunn. Claro que pues bueno, fue dirigida por... Nunca vas a poder salir en algo, ¿eh? No, dirigida por John Landis. Es una joya, sí, de película, no. Por donde le veas. No. Humor negro a más no poder, ¿verdad? Las pesadillas que tenía el chavo cuando estaba... Hay una escena donde está en la cama del hospital... Y que él está así como que dormido, ¿no? Y de repente abre los ojos con las fauces así llenas de colmillos y los ojos así como de, pues, de lobo. Uh-huh. ¡Ay, hijo! Sí. Todavía la veo, pues, la tengo, claro que la tengo. Y, y sufro cada vez que la veo. Es muy extraordinaria, muy buena esa película. Extraordinaria. La transformación. Le duele. Sí. Le duele, ¿verdad? O sea, te duele a ti, güey, cuando lo vas viendo y dices, ¡ay, cabrón! O sea, sáquensela, cabrón. Sí, sáquensela. Sí, hijo, no. La escena donde ve su mano, cómo le está pues, transformándose. Le crece. Y sí. Va creciendo la mano y deformándose y te quedas. ¡Ah! Ya transformado, el efecto sonoro del aullido se me hace bien chingón, bien chido. Y ya transformado también, ya cuando ves el animal, por ejemplo, la primera escena que se ve ya andando en patas, es cuando va apareciendo un personaje en el metro. Entonces sí. El tipo se cae en la escalera eléctrica y abajo, allá lejos, se ve que viene el lobo. ¡Ay! Sí, esa escena es buenísima porque está perfectamente bien construida. Sí, el tipo escucha algo, pues está en la estación de tren sola, va huyendo, o sea, se ve que lo ve, pero no se ve que ve. Sí. Y va huyendo, trata de escapar, se cae precisamente en la escalera y se ve la toma desde arriba de la escalera, muy, muy de arriba, y se ve el animalón que va saliendo y dices, no, o sea, pero es una fracción de segundo lo que se ve. Sí, un instante. Y te quedas. No mames. Y luego pues vienen las demás escenas que cada vez se va viendo un poco mejor y mejor y mejor. Por ejemplo, en la escena del cine, cuando están en el cine ahí donde pasan películas porno, que entra un guardia que ya está todo el mundo ahí descuartizado y con la lámpara ilumina donde está el monstruillo este. Y ya se ve de cerca, ahora sí, el pues como un lobo, ¿no? Sí. Un animal, todo ensangrentado, pero impresionante, ¿no? Y luego tratan de retenerlo y llega ahí toda la policía ahí en ¿cómo se llama esta calle? Piccadilly. En Piccadilly. Y el lobo rompe la mampara ahí donde estaba el cine, donde habían cerrado la puerta, le arranca la cabeza a un tipo y sale el lobo. Entre todo mundo, ¿verdad? Impresionante, tirando mordidas hasta que es encajonado en ese... Sí, en el callejón. Es decir, y la chava está con el amor, el poder del amor, lo quiere decir. No, no te quedes ni madres, güey, lo mata. Sí, Muerte triste, por cierto. Sí, pero sí, todavía lo platico y me carga de emoción, ¿verdad? De cierto espanto y sí, es una película para el que no la haya visto... Consíguesela porque es una joyita. Sí, es muy muy buena. Excelente película. Hay una edición especial que anda ahí de DVD. Ah, sí. Fantástica. Sí, muy muy buena. Yo muy muy buena. Igual del maquillaje de los muertos, ya ves que ellos reviven y traen su humor negro. Muy, a mí se me hacen muy bien hechos. O sea, como sí. Los pedazos de piel colgando. Sí, como entraron las garras y se ve así las zanjas. El desgarre, ¿no? Sí. Sí, güey, se ve bien chingón, cabrón. Sí, es de los mejores logradillos de aquellos sí, tiempos. Sí, no, muy padre, muy padre. La metamorfosis, ¿verdad? Sí, y pero sí, la escena principal de esa, ¿no? La primera transformación de cómo se ve que le duele al güey. Está en el cuarto, ¿no? La sala del ahí con la habitación donde estaba echando pata. Simón. Ahí en la salita, ahí se transforma. Sí, se ve bien. Sí, lo recuerdo perfectamente. Tremendo. Brincamos al año 1983. 82 tengo. Ah, échala. Pues el clasiquísimo video musical más largo de la historia. Exacto. El de Thriller. ¿Eh? Donde el hombre lobo, pues prácticamente es hombre gato. Yo le veo más cara de gato que de lobo, cabrón. Ándale, un gato montés. Sí. De pantera, no lo rebajes tan gacho. De pantera. Pues sí, porque trae los ojos amarillos y luego acá el bigotito. Se ve más gatunesco. Es como el gato de cuando las. Es que así está, mira, por ejemplo, ese es un hombre lobo que obviamente. Era de canino, no tenía nada. Y pues lo protagonizó Michael Jackson, que supuestamente era hombre. Y obviamente. Y supuestamente no tenía era mucho negro. De eso. Y supuestamente era negro, exactamente. O sea, sí. Supuestamente era un hombre negro. O sea, grandote, mamado, con un fierronón y sin alma. Que es como todos los negros. Pero no Michael Jackson, sino desafiaba esa concepción. Entonces le vino al pedo ese hombre lobo. A mí me gusta mucho porque. Por el nivel de poder que esgrima. Sí, ¿no? Es que le da un garrazo Y se cayó un pinche árbol, o sea. Sí, güey, estaba perrote, güey. Hijo de la chingada, ¿eh? Pero sí, los ojos los tenía de gatos, así. ¿Viste cuando, y los bigotes y todo? Cuando, ¿sí?, la señorita Granger se transforma en gato, que toma una poción multijugo y sale de los baños, sí, ese gato es muy similar al, al del video que estás diciendo. Es correcto. Sí. Bueno, seguimos, señor. Gran video, ¿eh? 1983. Señor Médula Espinal. Una mexicana. Cazador de demonios. No sé cuál es. ¿Cuál es esa, güey? Es de Gilberto de Anda. Un chamán es acusado de la muerte de un niño, por lo que es condenado a morir. Sin embargo, regresa y adopta la forma de un hombre lobo, un nahual. Ah, nos saltamos tanto contra las lobas. Ah, bastante malita, sí, pero. Es cierto, pero clasicota. Sí, sí, claro. Todas de mujer, pero con su greña así como una pelucona, sí, de la Lobra Plateada. ¿Te acuerdas que era la jefa? ¿Cómo no la podemos brincar? Estuvo el remake de los de Cartoon Network cuando sacan la serie, sí, del santo. También hay que tener a las mujeres lobas. Sí, que yo creo que es malita, pero es clásico. Sí. Es un clásico, sí. Nuestro hombre plateado, ¿no? Con mallas. Que no sé cómo se me pasó. Bueno, era 1900, ¿qué te dije? Bueno, este casado. 76. ¿76? Sí. Okay. El Titán Plateado. Ay, güey. Ay, cabrón. Este Cazador de Demonios también... del 83 fue protagonizada por Rafael Sánchez Navarro, Tito Junco y Roxana Chávez. No puedo creer que no la haya visto, ¿eh? No, ¿se no les la pasó? Tengo registrada. Ahora es un... ¿Y esa qué? Bueno, está bien. ¿Está chida? Está bien para ti. Igual también te asusta, güey. Igual me culeo, güey. Sí. Y luego del 83 nos vamos al 84. La Compañía de Lobos, The Company of Wolves. Sí. Una Caperucita. Un adolescente, sí, en una casa de campo se queda dormida mientras leía una revista y tiene un sueño inquietante sobre lobos que parece suceder en el bosque que ve desde su ventana. Un sueño inquietante es un sueño caliente, güey. Simón. De hecho, esta película tiene un detalle interesante. Fue dirigida por Neil Jordan. Fue protagonizada por Sarah Paterson, Angela Lansbury, David Warner y Graham Coden. Era una vil historia de Caperucita, güey. Sí, me gusta mucho el ambiente mozartiano que le da, ¿no? Los bailes y las pelucas blancas y los vestidos fastuosos y la orquesta ahí de cámara tocando. Y me llama mucho atención la Caperucita. O sea, ¿por qué la Caperucita? Yo no me acuerdo de eso. ¿Por qué tiene que salir la Caperucita? A ver, explícame. No, yo tampoco. No sé. Yo sí me acuerdo de la película, pero no hilo por qué trata de eso, ¿no? No me acuerdo. Muchos años después vi un video de Rammstein que se llamaba el de Durrish So Good. Durrish So Good. El video habla de hombres lobo. Ey, ya me lo robaste. Y es fantástico, fantástico, sí, fantástico, güey. Ah, ya escucharon. Pero no de la historia esta, ¿verdad? Es que trae. Obviamente, pues habla así como si fuera. Porque no habla de Caperucita roja. Pero trae algunos elementos que me hicieron recordar la película precisamente, esta de Neil Jordan, de The Company of Wolves, por la majestuosidad, los bailes, la época, etcétera. Y tiene un cierto nivel estrambótico, ¿no lo has visto? Sí, sí, sí. Ya ves cuando ya sale, después de haber devorado, que a lo largo del video, cada uno de los. Ah, no, el video no lo he visto. La película. A lo largo de cómo se va desarrollando el video. Ponlo, cambia el aspecto del por uno de los integrantes del grupo. O sea, el hombre lobo no es una persona tal cual. Ahí va cambiando el aspecto. Y tiene ahí una escena bien cuidada que la cámara va así abajo. Cuando supuestamente va en cuatro patas. Y llega al baile a buscar a la muchacha previamente mordida por él. Y la empieza a buscar entre los asistentes. Y seguía por el olfato, huele literalmente a los asistentes. Cuando llega por la joven, yacen en el lecho de ella y la deja muerta en el lecho. Y este individuo baja a la fiesta con el vestido de la muchacha puesto. Sí. Si es una escena que dices, ¡ah, cabrón! Y ya cuando están todos horrorizados, se cae y se convierte en una manada de lobos. Sí, está fuego. O sea, no, está excelente. Si la cinematografía de ese video está de poca madre. Sí, usan lobos, ya lobos. Sí, usan lobos de veras. Sí, sí, es correcto. Sí, está muy, muy feo. Fíjate que sí, el clip es sí, sí, sí. ¿No habías visto ese video? No. Pero es muy parecido. De los favoritos, cabrón. Sí, está de poca madre ese video. Sí, señor. Vámonos. 1985. Teen Wolf, un estudiante secundaria que lucha con sus problemas, descubre que su familia tiene un pedigrí inusual cuando él se encuentra con un hombre lobo. Es la de Michael J. Fox. Ándale, sí. James Hampton, Susan Ursitti, Jerry Levine. Súper bueno en el básquet. Es, exactamente. Ándale. ¿Cómo le pusieron en español? ¿No? Pues bueno. Un hombre lobo adolescente. Sí, un hombre lobo adolescente, sí. Pues sí, a mí sí me gustaba en aquel entonces. Era divertido. ¿Qué año era ese? Del 85. 85. Cuando salí de la secundaria. Del, 82, yo pensé 85, de la feca, ¿no? No, de la secundaria. No sé, no estoy tan anciano, oye. Un desgacho. Luego, el encanto. Otra del 85. Silver Bullet. Un hombre lobo aterroriza una pequeña ciudad donde vive Marty Koslow, un niño paralítico, su tío y su hermana, que es la narradora de la historia. Esta es curiosamente una adaptación de Stephen King, donde Stephen King escribió la adaptación, porque sí, por lo general hay muchas adaptaciones de novelas de Stephen King, pero escritas por terceros. En esta, él mismo la escribió. La corrigió. Fue protagonizada por Gary Busey, Evette McGill, Corey Haim y Megan Fox. El hombre lobo es espantoso, güey. Sí. No mames, es como pero botarga sí de la Soriana, güey. Sí, me gustó. El doctor Simi. Sí, no, este es pero espantoso, güey. Pero está muy, muy, muy buena, o sea. Sí. Yo lo que más recuerdo es esa presión psicológica que se crea, ¿no? De que ahí está el pinche lobo afuera y quiere entrar el güey y el tío ahí con la pistola y. Y sale, ¿cómo se llama el chavillo que sale? Corey Haim. Ese güey, que me hace bien pendejo. Y en la época era así como que el chavo que iba a ser el stardom. Sí. Como el Luis Miguel de su época, ¿no? ¿Sí? Que tampoco despegó igual que él. Pero también me da cosita. Porque, sí, es cierto, está bien gacho. Pero antes de que salga y que se vea como tal, se genera ese ambiente espeluznante de que ahí viene el mendigo hombre lobos, que yo soy el único que sufro. Maldición. Luego, del 85 al 87. No. Hay una serie que platicamos ya hace algún tiempo. Werewolf. Joder. The Werewolf. Eric. John Hurt, ¿cómo se llama el director? Que John Hurt. Canal 5. El hombre lobo. Sí. Eric Young ha sido mordido por un hombre lobo. Sin embargo, él no está particularmente encantado por el giro de los sucesos y desea escapar de su maldición. Para ello, ahora debe encontrar y matar al hombre lobo fundador de su clan. Esta era una serie muy buena. Nada más tuvo una sola temporada, desgraciadamente. Fue del 87 al 88. Pues los protagonistas, pues la verdad, nos valen madre. Pero anda, qué buena serie. Era muy buena serie. A mí me gustaba mucho el muchacho. No, no es cierto. Era guapo. Pantoja. Que feo, ¿eh? ¿Pantoja? No. No empecemos. No comiences algo que no piensas terminar tu eterno. Ya lo dijiste igual la semana pasada, ¿eh? Exacto. Sí. Se está gestando ahí algo. Ya lo tiene muy dominado ese. La tierra es de quien la trabaja, ¿eh? Te vas a decir, ándale pues, güey, ya. Ándale, no, me la vas a pasar, güey. Yo vi la cara. Ahí he comentado algunas cosas buenas de esa serie. Para empezar, que también tienen un aspecto casi nada antropomorfo. Casi eran unas bestias, unas jorobados, con los brazos larguísimos, con la cara completamente de un lobo, uh-huh, con las fauces desde luego exageradas, con los colmillos enormes. He comentado ahí cómo me impresionaba a mí el... que yo le decía a Iango Scorseni, que por ahí una vez leímos bien el nombre, pero pues yo me quedo como le decía cuando lo veía de niño, ¿eh? Y era un lobo negro que él le culpaba por ser el que lo había convertido. Era un lobo negro tuerto y él se transformaba voluntad. Le salió un pentagrama en la mano de sangre. Y ese era indicativo de la transformación. No tenían mucho que ver con la luna. Los lobos de alto rango ya se transformaban a voluntad, como Scorseni. Y resulta que ya por fin mata, que finalmente no muere del todo Scorseni, se da cuenta que él no es el líder de las manadas, sino que hay uno más allá que era, hombre, un señor licántropo, ¿no? Arreglado, ataviado, con ropa lujosa, que para poder transformarse primero se quitaba la fina camisa de seda antes de comenzar la transformación. Y eso desencajó La imagen que teníamos siempre del hombre lobo que está maldito y que sufre mucho y que no, por favor váyanse, viene la luna. No, este era alguien que disfrutaba y gozaba de su poder. Sí. Que fíjate que esa imagen del hombre lobo maldito es de la de Lon Chaney. Viene desde ahí. Sí, y ahorita voy a comentar otra, pero faltan unos añillos. ¿De esa cuántos capítulos? Como 12 o 14, tuvo bien poquitos. Sí, fue corta la temporada. Pues digo, nada más fue una sola temporada realmente. Pero se repetía y se repetía. O sea, o nomás duró esos 3, 4 meses y ya. Yo me acuerdo haberla, nunca la seguí, pero sí haberla visto. Pues tuvo que haber durado tiempo, por lo menos 20 episodios. Porque era es el formato pero estándar, ¿sabes? Yo sí recuerdo que hubo la primera temporada en donde se acaba con Scorsese y luego ya tuvo un como un segundo aire cuando ya salía este otro individuo que no recuerdo el nombre, que ya era el jefe de todos los vampiros. Y sí, de esa fueron así como 3 o 4, o cuando mucho 5 capítulos del otro nuevo. Pero... pues igual fue la más la primera temporada y el inicio de la segunda y la cancelaron. Uh-huh. Porque sí, nada más está corrió del 87 al 88 nada más. Sí, y aquí pues fue como en el 90, yo creo que la pasaron. La agarrarían después en algún otro canal y la repetirían, porque yo me acuerdo si de verla... haberla visto, no la seguí completa. Sí. No me acuerdo. Pero estaba chida, ¿no? Sí, estaba muy chida. Notable. Luego tengo una mexicana del 93. Ah, hijo, ¿cuál? Ahora hice mi tarea bien, ¿se fijan? 93. Sí, pero ya brincaste mucho. Del 88 al 93. ¿Tienen una entre esas? Película no, pero había un videojuego de Sega que se llamaba Altered Best. ¿Quién se acuerda? No. Venía de regalo con el Sega Genesis. Esa me suena, güey. A mí me daba una impresión grata el Sega porque yo consideraba infantiloide el Nintendo, que era amo y señor, ¿verdad? Y el Sega era como que lo... ¡Ay, güey! Entonces sale el juego este de la Altered Best, que se trata de un monito, pues era un juego de vista lateral muy sencillo. Y vas tomando ciertos poderes, muy parecido al Contra, pero en vez de tener armas magníficas, lo que hacía era que te transformaba en bestias. La primera era un lobo y se convirtió en un hombre lobo. Pues así, tenía sus bemoles, pero estaba chidillo. Y peleabas contra un gigantón que aventaba cabezas. Y ya cuando lo derrotabas, posteriormente te convertías en un tigre y luego en un oso. Y son poquitas misiones, pero fue algo poderes entrañable para mí. Altered Best, 1988. 93. Colmillos. Colmillos. Cristóbal, protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez, es un humilde entrenador de caballos del hipódromo. Por años ha estado ahorrando para montar su propio criadero de equinos. Pero Román, por José Elías Moreno, un petulante riquillo, le recuerda constantemente que él nunca va a obtener nada por ser un vil pobretón. Cristóbal también añora en secreto el amor de la bella Susana, Olivia Collins, una niña rica con corazón de oro y otras cosas, que le corresponde en silencio. Sin embargo, su situación económica lo avergüenza y le impide ser más lanzado con la güera. Ante la situación y desesperado por conseguir algo de marmaja, Cristóbal pasa sus días meditabundo hasta que un día sueña con una mujer extraña. Va a dar unas cavernas y termina frente a un viejo altar prehispánico. Ahí la espectral fémina le informa que es él el elegido para recibir los favores de los dioses, representados en una estatuilla con piedras preciosas. Una por cada virtud que le ha sido entregada. Además, es advertido de que si hace mal uso de lo caído, una maldición lo castigará. Lo caído, caído. Lo caído, caído. Es así como cuando te pasaban a la bodega, Jimba. Una onda así. A la bodega. Ah, ¿verdad? Esa no se acordaba, ¿verdad? No, la conozco. No. De hecho, incluso está completa en YouTube. ¿Ahí está chida? No está de la rechiñada. No. Digo, vale la pena por ver a Olivia Collins, güey. ¿Quién es eso? ¿Olivia Collins? Sí. Una fuera chinilla. Ajá. Que nunca se encueró. Ya hasta después salió en el Playboy, ya cuando ya estaba viejón y no agarraba billetes. Quería billetes. Sí. Okay. 94. Wolf. Ah, es así, por supuesto. Échatela. No, pues bueno. Michelle Pfeiffer quizá es en la mejor película en que la haya se visto. Se ve preciosa, no, hombre, en esa qué película. Sí, una, ¿sabes? A mí que me llama la atención una rubia es muy raro. Pero esta sí. ¿No te gustan las güeras? Las rubias. No, no me llama mucho la atención. No mames. En contadas ocasiones, no. No. A mí me gusta más la belleza de este lado del mundo. Latina. Sí. En Latina, en la cama. No se pueda. Sí, o de allá de Irak, de la India, ese color oliváceo de la piel. No, blanquecino, así ojo azul. El no. Caucásico. No, me llama a mí la me encanta. Se les ven las venas a través de la piel, guácala. No, perdóname. Pero discúlpame, hay una piel así como de porcelana. Ah, bueno, pero que es blanquísima, rusas. Sin ser transparente. Cuando fui a la Eurocopa a ver a... Le tocó ver a los rusos, los croatas y los... Los orientales de Europa. Es el tipo de piel que dice Carlos. Para mí las gringas son las gatas de las rusas. Sí. Sí, no manches. Sí, transparentonas, venusonas, sí. Pecosonas, sí. Pequitas todavía. Y así como coloradonas, ¿verdad? Y en cambio las... Güeras de rancho, pues. Sí. Güeras de rancho. Sí. Pero las de aquel lado, increíble. Sí. Unas pieles tremendas. De hombre lobo, pues. Sí. Ya me regañaron. Y Jack Nicholson. Sí, esta es protagonizada por Jack Nicholson, sí. Michelle Pfeiffer, James Spader y Kate Nelligan. El editor Will Randall se convierte en un hombre lobo y tiene que luchar para mantener su trabajo. Es el de la puerta del tiempo. Ese güey es el malo, ¿verdad? Muy buena. Excelente película. Sí, está chido. Muy buena. Y fíjate que sigue también el esquema del maquillaje de Longini. Uh-huh. Sí. Pero lo hacen bien. Sí, bien hecho. Sí. O sea, se ve padre. Ah, fíjate, ahorita que hablando de esos, y la iba a comentar cuando estabas diciendo del que te asustó de niño. Del, de la cosa esa peluda monstruosa que te causó ese impacto indeleble. Y ahí en se quedó. Tu psique. Sí. De ese tipo de maquillajes, en 1981 hay una película que se llama Retorno al Hombre Lobo, española, de Paul Naschy. Ese hombre lobo también es el que, sin abusar de los maquillajes, está espantosón el güey, sí da tenebra, al igual que este, o sea, que sin ser los de aullido, ajá, no necesitaba muchos elementos para estar espantosón, O sea, si se te aprieta el asterisco. Ah, siento, sí, que me voy yo mismo por el él. Nicholson fue un buen... Se hace punto y coma. Sí, me gustó. 94, espérate, en el 94. Sí, ¿tienes otra en 94? Échalo. Es el año perfecto. Échalo. También videojuego. A mí me tocó ya la época del Street Fighter pa' acá, ¿verdad? O sea, de cuando andamos tiritos en el Mortal Kombat, yo Street casi no jugué, pero era bueno. Había un videojuego que se llamaba Darkstalker, The Night Warrior, decía. Y eran monstruos contra monstruos. Ahí podías escoger de una serie de personajes, todos estilizados, algunos buenos, otros no tantos. Había una momia que se llamaba Caris o Anacaris. O creo que ser un luchador. Una momia tremenda, musculosa, gigantesca. Y el hombre lobo, ahí me encantaba. Se llamaba John Talbain. Talbain. Era inglés. Y él avanzaba. O sea, cuando lo avanzabas con la palanca, avanzaba y retrocedía en cuatro patas. Era un perrote. Sí. Y gruñía, enseñaba los colmillos, los poderes estaban muy suaves y cuando ganaba, pues ya se levantaba desde luego y aullaba. Ese hombre lobo era magnífico y en ese año fue muy especial para mí, porque seguramente ustedes recordarán que hubo una colección que en Estados Unidos fue del 88, creo, de Matchbox. Aquí no la trajo Sonrix en el 94, que se llamaba Los Monstruos del Bolsillo. Ajá, Simón. Ya estaba yo peludón en esos entonces. Sí, para mí fue mesiánica, o sea, mesiánica, que sí, no, yo me traumé al grado que el listón, güey. Recuerdo cuáles fueron las primeras tarjetas que me salieron, cuál fue la primera figura que me salió en la primera cajita. Conservo la figura y conservo tres de las cinco tarjetas que salieron en ese momento. Comparte, no seas ojalá. Los monstruos del bolsillo de Sonrix. Venía una figurita de plástico, así como de goma, de un monstruo, cinco tarjetas o unos cuentitos o un broche. Me encabronaba que me salieran los broches porque las tarjetas las disfruté mucho. En total eran como 99 monstruos, creo, marcaban. Había unos cuantos repetidos por las transparentes. Pero ahí aprendí mucho acerca de monstruos que yo ni cuenta, que yo no conocía en el mundo. Y se daban por jerarquías. En los monitos la jerarquía más alta era de 25 puntos. Y ahí van disminuyendo en cualidades. Y los monstruos de 5 puntos, que eran los más débiles, era pues el jorobado de Notre Dame, la bestia de la Bella y la Bestia. El troll andaba por ahí de 10 puntos, una cosa así. Pero en la élite había 6 monstruos que eran superpoderosos. Entre ellos, la Gran Bestia, que era un animalón con 7 cabezas de dragón. La Hidra era el segundo en poder y el tercero era el Hombre Lobo. A mí me causó una impresión tal de que casi tuviera el nivel de 2 gigantescos dragones, mientras el vampiro era de 10 puntechos así, pedorrones, que siempre es el más chido, y este era de 25 puntos. Y en las cualidades decía, es que el hombre lobo es rápido, es inmortal, es muy fuerte, tenía una serie de cualidades que dije, anda, no inventes, o sea, imagínate un hombre lobo de esas capacidades, con ese poder, que lo pone por encima pues de todos los monstruos que en ese momento conocíamos. Para mí fue mesiánica la colección. Coincidió con ese videojuego y con una película que vamos a ver ahorita más adelantillo. Adelante, Tuétanos. 96, Bad Moon. ¡Anda! No pensé que la fueras a decir y tiene que ver con eso. Sí, la lucha de un hombre y la maldición que esconde dentro, y su intento desesperado de librarse con el amor de su familia. Fue protagonizada por Mariel Hemingway, Michael Paré, Jason Gamble y Ken Pogue. El elenco es así como que sí, no importa. O sea, vale madre, genérico 1, genérico 2, genérico 3. Pero la película tiene unas cosas muy buenas. Anda, sí. Y lo que me encantaba también de la película es que aquí el héroe es el perro, güey. Sí. El perro es el que salva y defiende a la familia. Y que es el que es primero que se dio cuenta que, ay, con este güey no anda algo bien. Sí. Y esa película tiene los azules noventeros que le decía Jim. Sí. Esos azules noventeros que, ay, es de noche y los hace azul ototote, que dices, no mames, o sea, si es de noche y yo salgo y veo que todo está color azul, no mames, me meto a la casa. Anda, está fantástica. Y apenas recuerdo yo la trama de la película. Era fotógrafo el morro, ¿eh? No, yo de hecho de esta película, la trama no me acuerdo absolutamente de nada. Era fotógrafo y se va de vacaciones, que usted decía, ah, pues cómo es culero el güey, o sea, ¿para qué se va con la familia si ya sabe que los va a chingar? Y el perro lo descubre. Sí, el hombre perro lobo está espantoso, ¿eh? Sí. En el buen sentido de la palabra, o sea, ese sí es. Tasellote. Es más, el de Bad Moon, aquí se llama Luna Maldita la película. El de Bad Moon es lo que hubieran querido hacer los de Aullido. Anda, sí. ¿No? El ninja hombre lobo sí está baboso. Bad Moon. Sí. Sí, y lo chido es que el perro no se raja, güey. Ahí está y se le pone enfrente. ¿Qué huele? Luego del 96 brincamos un año. 97, un hombre americano, un hombre lobo americano en París. Ah, sí. De mis favoritos. Los nazis. Un estadounidense sin querer se involucra con hombres lobo franceses que han desarrollado un suero que les permite transformarse a voluntad. Uh-huh. Obviamente se involucra porque pues están detrás de una chica, ¿verdad? Que se suicidó. Es Tom Everett Scott, Julie Delpy. En esos años era preciosa, estaba pero preciosa. Ah, sí. Preciosa esa del mujer. Del corte de esta, ¿cómo se llama? Simone Simons, la de el grupo Épica. Sí. Sí, sí. Y del corte, ay, hermoso. No, era hermosísimo, así como que cómo no se involucraba el güey, a huevo. No, si yo lo hubiera visto que ese tío también me hubiera tirado atrás de ella. No importa si pensaba suicidarse o no. La película es divertida. Sí. No me gustó el hecho de que quisieran equipararla en cierta manera con la de un hombre lobo americano en Londres. No. Porque es una trama y una cuestión completamente diferente. O sea, no tiene nada que ver. Tiene un par de guiños ahí. Pero es más que nada por agarrarle el, pues ahora sí, agarrarse y colgarse de la fama de la otra, ¿no? Porque pues igual le pudieron haber puesto un calenturiento americano tras una mujer lobo y asunto arreglado. Ajá. Pero la película es divertida y tiene sus cosas padres. Son digitales los hombres lobo. Era de cuando empezaban los efectos digitales. Por eso ahí tiene así que como están que más o menos. O sea, pasan tiempos más. Cumplen. Sí. Y ese yo, en lo personal, yo los concebía más como Nahual. O sea, decía, si tuviera monitos, ese monito, si fueran monitos, ese monito queda re bueno para ser Nahual. Porque para hombre lobo sí debe todavía un poquillo y más habiendo pasado precisamente la de Luna Maldita, que es esta. Sí. Es un demonio, ese hombre lobo. Luego, en el año 2000. Ahí está. Viene una que es una clásica del género. Pero a mí en lo particular nunca me gustó. Y de hecho fue tan buena que se hicieron tres. Se llamaba Ginger Snaps. Eran dos hermanas adolescentes en la cual una de ellas es atacada por un hombre lobo y pues viven sus aventuras de adolescente rechazadas. Es una película canadiense. Hicieron Ginger Snaps, que era la primera. ¿Cómo le pusieron aquí en español? Por aquí tenía el nombre de esa. Tenía un nombre así muy estúpido, por cierto. Espera, voy a darle encuentro. Estamos experimentando dificultades técnicas. Por favor, sea paciente. Retire su mano, no adelante el programa. Sea paciente. Bueno, el punto es que es Ginger Snaps 2 y luego una de Ginger Snaps 3, ya que trae unas mafufadas ahí con onda del tiempo. Pero la película se hizo de culto, tiene muchos, muchos, muchos fans. Y como era canadiense, pues no tuvo tanta distribución, entonces llegó después. Esas películas jamás en mi vida las escuché mencionar. Sí, no, pero sí tienen sus fans. Si no las menciono, me van a pegar algunos que conozco. Entonces, bueno, luego 2001, una fantásticamente buena película de hombres lobo. Ya vi cuál es, si es la que yo iba a decir. Échatela. No, ya no quiero ni madre. Ahora no. Pacto de Lobos. Sí. Anda, qué fantástica película. Con esa efectos digitales que todavía no estaban bien desarrollados, pero como no abusaron de ellos, exacto, les quedaron impecables. Exacto. Trata esa, ya la había comentado en algún momento, esa me encanta. Para empezar por la mamazota Mónica Bellucci, que a mí se me hace de las mujeres más hermosas del planeta, sin ser blanca. En esa película sí hay chichis. Cabrón. Sí, ya de por sí. Mónica Bellucci ya desquitaba nomás por eso, así como en la de Drácula de Bram Stoker. Pero en esta trata de la leyenda de uno de los casos más documentados de hombres lobo en la historia, lo que sucedió allá en los bosques del Yevadán. O sea, que se mataron ahí, más de 100 personas murieron en manos de una criatura que nunca supieron qué es. Y finalmente culparon a un lobo cazado por un cazador, por cierto, protestante, que ahí mandó bendecir unas monedas, con ella hizo unas balas y supuestamente con esas echó al lobo, que bueno, igual los asesinatos siguieron. Pero esa leyenda existe y fue de tal envergadura el temor que causó en la región del Yevadán, que estaba de rey Luis XIV, el rey Sol. Sí. Manda un destacamento de su guardia, Luis XIV. Luis XIV. Luis XIV, el rey Sol, manda un destacamento de su guardia élite que se llaman dragones. Esto es historia, esto no es la película, esto verdaderamente pasó. Sí, pasó. Y va a la guardia de dragones allá a las olvidadas regiones del Yevadán, que equivalía que aquí nos mandaran la guardia presidencial a Garabitos, ¿sí me entiendes? A buscar al chan de la presa, una cosa así. Entonces, incluso se debilita el poder del rey Sol. Garabitos, cabrón. Al chan. No, y ese es en la Vallacora, el chan de la Vallacora. Haz de cuenta que mandan a la guardia presidencial, güey, y a Televisa a hacer un documental allá, la de Vallacora. Así fue la impresión en aquel momento en Francia. Fue tanta la repercusión de que no capturaban a la bestia, que el capitán de la Guardia de Dragones dice que la tuvieron a punto de tiro y que era más alta que él encima de su caballo. O sea, era enorme. Pelo rojizo, una larga cola como de rata, con una cresta de pelos en punta sobre la espalda. O sea, era una bestia, ay güey. Entonces dice que era tan rápida y tan ágil que fue imposible que alguno de ellos le dieran. Y los que lo hicieron parecía ser inmune a las balas. Entonces el mundo empezó a voltear a ver al rey Sol y le empezaron a decir, este pobre güey no puede contener un mito de una o una pequeña emergencia, una pequeña villa. Incluso sus enemigos ya se aprestaban a volver a atacar a Francia y el rey Sol determina decir, no, ¿sabes qué? Nos los llevamos, que regresen los dragones y ya decimos de que no, eran puros mitos infundados. Y fue lo que hizo y siguió la matanza en la región de Yavadán. Eso pasó históricamente, esto no es un cuento. Y lo fantástico de esa película es que retoma esa leyenda y sin hacer alarde de los puntos históricos, están platicando y no sé qué, contratan a este chavo, es un cazador, viene de América y lo acompaña una especie de nativo americano que se lleva la película, ese personaje es genial, y llega con él, ahí hay un pueblo de gitanos, que desde un principio se ven sospechosones, y ya cuando llegan se ve la entrada de los dragones al pueblo de Yavadán. Y nadie les hace, ay, mira, está pasando, ¿no? O sea, pues llegan, también los ayuda a investigar. La bestia es magnífica, no es un hombre lobo ni un lobo propiamente, es un monstruo más parecido a un leonzote, pero tiene que ver con la leyenda que se determina que es un hombre lobo. Y tiene una historia, así como el laberinto del fauno, que a mí me parece genial cómo lo aterrizan. Por un lado es la historia de la leyenda del Yavadán. Y por el otro, la historia de amor y desamor y un romance incestuoso y un noble con doble vida y muchos detalles que hacen a la película genial. Mónica Bellucci es una especie de detective de aquellos ayeres que trae un abanico hecho por dagas que finalmente degüella a una de las gitanas que es la mala de la película. Abre el abanico con las dagas y la degolla. Anda, ¿no? La película... donde la veas, como efectos, como argumento, como fotografía, sus escenarios, donde ¿no? la veas, es una película genial. Los colores, mi ahí la tengo, rojo. Por supuesto. Sí, es buenísima. La sinopsis oficial dice: en la Francia del siglo XVIII, el caballero de Fonsac y su amigo nativo Maní son enviados por el rey a la provincia de Yavadán para investigar los asesinatos de cientos por una bestia misteriosa. Fue protagonizada por Samuel Levihan, Mark Dacascos, Vincent Cassel, Emily Duquin y Mónica Bellucci. Mónica Bellucci de Reyes. Sí, no, la película es fantásticamente buena, ¿no? Toda la escena y cómo hace la ambientación a los asesinatos de la bestia es genial. La escena del inicio donde matan a la chica... Que se va en busca de la ovejita. Exacto, es fantástica esa escena. Cuando ya por fin se descubre el brazo que supuestamente tenía mutilado... Uh-huh. Que el brazo está así medio rugosón, con las uñas largas y todo así maníaco, que ya entiendes que es el que controlaba al monstruo, ¿no? ¡Spoiler! Fue hace 15 años, ya todo el mundo la vimos. Y bueno, y luego brincamos otro año. Dog Soldiers. Ah, qué bueno que la vas a mencionar también. Un ejercicio militar rutinario se convierte en una pesadilla en el desierto de Escocia. Este es básicamente La Noche de los Muertos Vivientes, pero con hombres lobo. Fue dirigida por Neil Marshall. Y protagonizada por Sim Pardwee, Kevin McKidd, Emma Clisby, Liam Cunningham. O sea, por eso es que no nos importa. Pero el director era muy bueno, pues es Neil Marshall. Pues es básicamente, te digo, La Noche de los Muertos Vivientes, con hombres lobo. La compañía de soldados que de repente se encuentran a sí mismos atrapados en una cabaña y ándale que resulta que empiezan a sospechar de uno de ellos. Pero eran dos hermanos, los que eran hombres lobo, ¿no? Sí, y sí. Pues no saben quién era y el desmadre y luego les da fiebre de montaña ahí en la cabaña y es un desmadre. Está interesantona. Entonces, eso es así como que pasable. Luego viene, yo creo que la más comercial de hombres lobo que podemos tener hasta la fecha. Underworld, sí. 2003, con Kate Beckinsale, Ana Valerius, que fueron casi de... Encuérala. De la camada, también esa sí nos regaló yo una escenita buena en la 2. Selene, una hermosa guerrera vampiro, está en medio de una guerra entre las razas de vampiros y hombres lobo. Aunque ella está alineada con los vampiros, se enamora de Michael, un ser que es buscado tanto por hombres lobo como por vampiros por razones desconocidas. Chan, chan, chan. Fíjate, esa película la esperé yo con muchas expectativas. Sí, dije, no mames. Yo también. La batalla épica. O sea, ¿qué más quieres, Ya. Sí. Ya así como la de Alien contra Depredador. Todo, ¿verdad? Está, o sea, hecho ya aquí, güey. Ya era el tiro cantado. Y lo voy a ver y digo, no mames. Eterno. Fíjate. ¿Qué pasó? Los vampiros Claro, ¿no? Todos de super lujo en sí, la mansión esta gótica, sí, sí, preciosa. Llegan en carros así del corte de Maserati, Aston Martin, Ferraris. Sí. Todos con carrazos, viven con lujo. Profesor. Todas las vampiresas rebuenotas y con vestidos majestuosos y todo lo que quieras. Sí. Y los hombres lavan las alcantarillas. ¿Purosos? Sí, todo purosos. Puro pinche peludo indigente. Como y encima América. No hay lobas. O sea, aparte de jodidos putos. No mames. Y esos con las superarmas y todo. Y baja un equipo así estilo SWAT. Y vamos a chingarlos. Y los hombres lobo con resorteras, güey. No mames. O sea, sí se me hizo muy injusto él. Porque dejaron muy marcado lo que nunca me ha gustado. El que es el pobre maldito. Que vive y sufre una maldición terrible y todo. Y primero dicen que es una raza, que son las líneas de sangre más importantes, y encima de todo, o sea, por si no estaban contentos, eran los esclavos de los vampiros. O sea, aparte, eran chalanes. Los ghouls, ¿verdad? O sea, sí. Anda, no manches, triste decepción, no hubo muchos tiros, lo rescatable, pues fue Víctor, el vampiro, este ruco que sale, estaba chido ese vampirón, y el rey. Sí. El hombre lobo ese negro que sí batallaron para ponerle en su mano. Pero no pase de ahí, ¿eh? No, anda, triste decepción. Al igual que tú, tuve la hombría de ir a verla al cine. Y tristemente dije, chale, mano. Todavía, sí. Dije, bueno, cuando salió a la venta en DVD, dije, la voy a comprar. Dije, la voy a ver con toda la calma del mundo. Tan así que ya no fui a ver al cine ni nada. Sino ahora que las pasaron en la tele, ahí las empecé a ver. En la 2 es donde sale el otro lobo, el blanco, ¿verdad? Uh-huh. Que ese también está muy rescatable. Pero ya había dejado mal sabor de boca. Sí, no, ya. Sí, si la primera fue mala, la segunda dije, va a ser peor, güey. Sí. Entonces, pero no. Chafió gacho. Pero... Ah, y luego el híbrido este de vampiros y hombres lobo que sale. Ah, ese sí. Ay, así todo. Era Michael precisamente. Ñango con es los ojos negros y ya resulta que es el que le pone su madre a todos. Anda, qué terrible. Esa parte no me gustó a mí. Y recordamos que había un capítulo de los cazafantasmas que ya lo había mencionado entre los mejores, que era en una villa que se llamaba Villa Lupo, que van los contrata un vampiro para eliminar otros vampiros. Entonces ellos creen que nada más es un hombre curritaco, ¿no? Sí. Pero resulta que no, que sí es un vampiro aristócrata y como los otros todos. Vampiros están así medio bestialones, medio gachones. Sí, incluso estarás de acuerdo que, pues yo no sé si todas las películas, porque ya no sé si las vi todas o vi cachos de algunas, también caen en esa ambientación negruzca azulada. Todavía. Hay mucha, se marca mucho. Pero no llega a los tonos los que tú estabas hablando. Sí, al azul noventero, al azul armagedón. Me gusta mucho el traje de la protagonista. Sí. Se me hace muy chido. No, me gusta lo que está dentro del traje. Ah, bueno, sí. Sí, no, se le acomoda a todo muy bien. Y sí, no me gusta ese matiz que le dan de que vivan ahí en las cloacas. Sí. ¿Por qué? Como si fueran ratas. Sí. Y dije, bueno, digo, pues sí, me dan miedillo y todo, pero esa ya se me hizo como que, salvo por Ana Valerius, dije, sí. bye. Qué triste porque tenían todo para que fuera un peliculón. Sí. Sí, no, pues lamentablemente, ¿no? Sin llorar. Vámonos, cuétanos, porque ya nos está haciendo la seña de que... Aquí sí. Luego hay otras dos películas que ya hemos platicado de ellas actualmente en algunos episodios. Las dos están en Netflix. Una, Van Helsing. Sí, qué decir. Van Helsing. Los mejores hombres lobo. Del concepto, sí. ¿No? Sí, o sea, como concepto están. Y también sale Kate Beckinsale. Ana Valerius. Ay, sí, chiquito. ¿Otra vez? También con ese corsé apretado. ¿Qué, Arthur? Te estás transformando, güey. Y ese sí, nada más el comentario que había hecho el hermano de... ¿Cómo se llamaba el hermano de Ana Valerius? Soltar, ¿qué no? Zlatan, ¿o qué? No me acuerdo. El que se cae como el coyote. Es como el coyote, cabrón. Hasta era café ese hombre lobo. Nada más le faltaba así el de... ¡Auch! El letrito de ¡auch! ¡Anda, qué triste! Sí, cuando se cae ya al final... No le faltó la nubecita de humo. La nubecita de humo ya cuando cae. Pero sí, incluso hay escenas que en su momento traté yo de capturar del DVD y ponerlas de mi papel tapiz, ¿no? Sí. Cuando el lobo, el que es el Wolverine, ¿cómo se llama el actor? Hugh Jackman. Okay, que se hace el lobo negro, que saca las uñas, sí. Y luego raspa así como un metal, que se va a pelear contra el vampiro. ¿Qué le dice? ¡Ándale, güey! Sí. Y hacía capturas de ese pedazo, porque se me hacía fastuoso el hombre lobo, sí. ¿No? Así negro con las no, uñas. No, está genial. Perrisísimo. Y ahí tengo las capturas de pantallas en esta PC que tengo ahí, sin años que tienen que arrancar. Pero sí, grandes hombres lobo, y es placer culpable que... Sí. ¿Verdad? ¿Y adelante, Lord Tuétanos. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de 2004, de Alfonso Cuarón. A Tepito. Ahí salen también El maestro Lupin. El maestro Lupin. El peor hombre lobo. Bellito. El peor de todos. Parece que tiene eso que le da a los perros, que se les cae la... Sarna. Eso. Sí. Sarna. Parece que tiene sarna. Es un cholo escuincle. Sí, exactamente, como los de Tijuana. Sí. Igualitos. Sí, lamentable, lamentable. La verdad es que, a pesar de que me gustan mucho, cada vez que veo esa película, con cierta frecuencia, digo, híjole, qué desencanto, ¿no? Sí. Aunque de todas maneras me da miedillo el perro. Ese y ya perro. Cuando se convierte, ¿cómo se llama el prisionero Azkaban? Sirius Black. Que se convierte en perro para enfrentarlo. Perro negro, sí. No, dices, no, el perro le hubiera puesto una chinga. Una chinga, es más, sí. Ni siquiera se hubieran peleado, lo hubiera agarrado y lo hubiera enterrado como hueso. Sí, ahí te quedas, maestro. Sí, bye. Otra del 2004, Roma Santa. Es un cuento basado en la verdadera historia de Manuel Roma Santa, el supuesto hombre lobo de Allariz, detenido por matar a 13 personas en el siglo XIX. Roma Santa fue el primer asesino serial documentado en España. Su defensa consistió en su afirmación de que él sufrió una maldición que lo convierte en hombre lobo. Esta fue dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Julian Sands, El Zapataki, John Sheridan Zapatero. Y Gary Picker. Luego, 2005, una película dirigida por Wes Craven, Cursed o Maldito. Un hombre lobo suelto en Los Ángeles cambia las vidas de tres jóvenes que, tras ser mutilados por la bestia, aprenden que deben de matar a su atacante si esperan cambiar su destino para evitar convertirse también en hombres lobo. Esta fue protagonizada por Christina Ricci, Jace Eisenberg, Portia de Rossi y Maya. Esa creo que sí la vi. Sí. Pero no está chida. No, está... No. Es de las que Wes Craven trató de sacar otra vez fama, pero no. Ya ves que tuvo una etapa que... Sí, sí, de decadencia. Sí. Y no se levantó. No. Luego viene una del 2006, que esta la vi en algún momento, y cuando estaba investigando dije, ay, güey, sí la vi. Suena, tan pinche. Skinwalkers, del 2006. Pieles caminantes. Un muchacho de 12 años y su madre se convierten en los objetivos de dos manadas de hombre lobo enemigas, cada una con motivos e intenciones diferentes. Fue protagonizada por Jason Berg, Elias Coteas y Rona Mitra. No sé en dónde la vi, si la descargué o si la vi en la tele. En el cine no la vi, pero sí, de repente cuando empecé a buscar dije, ¿por qué me suena tanto? Y que empecé a buscar escenas de Skinwalker, me acordé de escenas de la película y estaba... pasable. Sí, pasable, dominguera. Las escenas de transformación estaban chidas, eso sí. Es un gen que separa al hombre del animal. Luego viene otra del 2008, que es una serie de televisión. Está en Netflix también, si la quieren ver. Se llama Being Human. Es un hombre lobo, un vampiro y una fantasma que intentan vivir juntos y aprender a convivir. Ay, no manches, güey. Déjame decirte que la serie es muy buena. ¿Ah, sí? Es muy buena. Es una serie de la BBC, serie británica. El chavo igual, pues es atacado y termina herido y pues se convierte en un hombre lobo. Y cruza su camino con un vampiro. El vampiro, pues cinicón, así como que le vale madre todo el mundo, etcétera, etcétera. Pues terminan haciéndose amigos los dos güeyes. Y los dos pues tenían el trauma de que pues por sus maldiciones propias pues estaban jodidos. Entonces tratan de llevar una vida común y corriente, como un humano normal. Tolerarse. Y van y rentan un piso. Un depa. Un depa. Y ándale que en el piso vivía una chava que era una poltergeist, un fantasma. Que porque resulta que en ese departamento había sido asesinada por su... Ay, güey, era un aparecido. Por su exnovio. Y entonces pues los tres tratan de convivir y de aprender a convivir y aprender a superar lo que les estaba pasando, porque el único que ya tenía tiempo siendo vampiro pues era el vampiro, el hombre lobo era nuevo y la fantasma también. Entonces así como que qué pedo. La serie es muy buena, la primera, la segunda y la tercera temporada son muy buenas. Luego a partir de la cuarta, a partir de la mitad de la tercera, la serie decae bastante. En la cuarta ya incluso pues, te empiezan a cambiar algunos de los actores y ya es un desastre, ya termina. Hicieron una versión americana de la serie, también pegó en Estados Unidos, esa jamás la vi, pero la inglesa sí se la recomiendo bastante. ¿Cómo se llama? Being Human, siendo humano. Okay. Being Human, muy recomendable. Las transformaciones también estaban de ay cabrón, muy buenas. ¿Ahí está en Netflix? En Netflix. Luego se los voy a recomendar. Ay, güey, sí, pónmela. Sí, esa va a sufrir un poquito en la noche, güey. Sí. Luego viene otra del 2008, que es también una serie de televisión que se llamaba Fear Itself. Wilbur es un veterinario que comienza a convertirse en un hombre lobo después de haber sido mordido por un animal traído a su clínica. Esta fue protagonizada por Margarita Donato, Valerie Womack, Mary Sidek y Andresa Esther. La serie estaba... Yo nomás vi un par de episodios y... Dos tripas. Sí, así como que pasa sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Y luego viene una peliculota que desgraciadamente le fue tan mal en taquilla, pero era muy buena. The Wolfman 2010. Ah, ay, a mí me gustó bastante. A mí la compré. Me gustó. Sí, a mí me fascinó. Sí, no, yo la quiero comprar. Sí. Y me acuerdo que me veían unos amigos y me decían, oye, ¿por qué te gustó la película? Porque es una versión contemporánea, claro, de la película de Lon Chaney. Del 41. Exactamente, es sí. Lo que hubieran hecho. Si hubieran tenido la lana y los recursos. Sí. Con Benicio del Toro, Anthony Hopkins, maestro Emily Blunt y Simon Merrill. Muy buena la película. Benicio del Toro, muy bueno. Nada más sí, hay una escena que yo repruebo. ¿Cuál? La de la lucha de los ositos Teddy del final. Los Ewoks. Sí, ándale. Sí. La pelea entre Ewoks, es así para nada. A mí me encantó esa película. El aspecto del hombre lobo. Que lejos de ser el contemporáneo, que ya nos habían acostumbrado a todas las películas de aullido para acá, por así decirlo, que pues es el hombre lobo ya. Este era el viejo peludo, ¿verdad? Sí. El viejo peludo. Ancho, totote, así del pecho, así corpulento. Pero aquí sí se ve, cabrón. Aquí sí se ve de ahí, cabrón. Pero sí, o sea, ya la pura presencia, dices, se come a Jason, ¿eh? Sí, así no, de dos pinches tarascadas. Y luego encima... el poder, la agilidad y todo lo que tenía le da el carácter que yo siempre esperé del hombre lobo cuando llega ahí donde está la caravana de los gitanos. En el circo, los gitanos, tremenda. Que van los pueblerinos a decirle, su pinche oso está matando gente. Y luego dice, no, wey, ¿qué onda? Pues el oso se porta bien. Y de repente se para el oso encabronado a rugir porque siente la presencia del hombre lobo. Sí. Y cuando van a tomar represalias contra él. Mocos chencha que empieza la terrible carnicería, destripadero. Esa escena es fantástica. Sí. Y después cuando la policía pinchurrienta trata de detenerlo, que hasta le atraviesan ahí las carretitas. Olvídate. Anda, simplemente les pasa un tren por encima, o sea, rápido, ágil, poderosísimo, indetenible. Ese es el hombre lobo. Está genial, ¿eh? Sí, la película es una joya y desgraciadamente te digo que en taquilla le fue tan mal, pero tan mal. Y es que mucha gente le pasó. La chaviza ya no se acostumbró. No, en la parte ya estaban las cosas esas que si se dan cuenta nunca las mencionamos. De las del crepúsculo. Es correcto. Entonces toda la chaviza. No, nosotros no las necesitamos, salvo como mal ejemplo. Si no dices ahorita ni me acuerdo de ellas. Hey. Sí. De hecho, ya nos han comentado que nunca las mencionamos. Pero pues, ni como placer culposo. En el placer culposo nos señalaron eso. Dijeron, bueno, por lo menos nos dijeron que lo de Crepúsculo. Poeta nos expulsa del grupo. Ha sido expulsado. Sí, no. Esa es una fantástica película de Wolfman. Muy recomendable. Y de hecho, si han prestado atención, el soundtrack que están escuchando de fondo es precisamente de Gary Elman, de Wolfman. Danny Elfman. Excelente maestro, sí. Luego viene otra serie del 2010 que también está en Netflix, que se llama Red, Werewolf Hunter. cazadora de hombres lobo. La descendiente actual de Caperucita Roja trae a su novia a conocer a su familia y le revelan su ocupación como cazadores de hombres lobo. Pero después de que él es mordido por uno, ella tiene ahora que protegerlo de su propia familia. ¡Chan, chan, chan! Es... Oye, ¿se nos pasó la serie de la mujer lobo de Londres? No, pues dila. Había una, pero no me acordaba. ¿Cuál es esa? Ahí había una serie que usaban en el 5 que se llamaba La Mujer Lobo de Londres, que debió de haber sido como el 90, 91. No la recuerdo. Que se trataba de una muchacha, sí, ya una vez la comentamos. Una joven que con la pareja o la potencial pareja se dedicaban a buscar misterios y encontraban puros personajes así medio chispas de que, oye, esta prostituta está inmiscuida en más de 3 asesinatos y por resulta que todos les dan infartos o los encontraron secos. Estudiaban ahí los secos literal, ¿eh? No secos nomás de su aparato reproductor. Desagradable. Y resulta que era un sucubus. Ahí ve unos libros cercanos que resulta que era un sucubus. Y en una, hacen un hechizo y aparece un cíclope y eran cosas así. Y pues desde luego el poder de la morra finalmente era el que los ayudaba a derrotar a cuanto esperpento aparecía ahí en Londres, ¿verdad? Ay, hasta me acuerdo que se llamaba Randy la muchacha. ¿Te acuerdas? La mujer lobo de Londres se llamaba la serie. Y luego viene otra del 2010, Le Poil de la Bête. Francesa. Sí, ocurre en 1665 en la Nueva Francia, Canadá, por si se lo preguntaban. Joseph Côté se escapa de la prisión con el fin de evitar la muerte por ahorcamiento. Por otra parte, mientras que algunos soldados coloniales le persiguen, Joseph toma la identidad de un jesuita y se esconde en el señorío Beaufort, donde la mayoría de los hombres están esperando a las hijas del rey. Estas eran mujeres francesas que fueron enviadas a Canadá para encontrar un marido. Por la noche, Joseph se entera de que hay hombres lobos que aterrorizan al pueblo. Además, las cosas se complican cuando él se enamora de Marie Lebeau, una de las hijas del rey, con la que nadie quiere casarse. Con todo, simplemente tratando de proteger su vida y la de Marie, Joseph acabará luchando contra los hombres lobo. ¡Tan, tan, tan! Desconocía para mí. Sí, ya lo chequé. Digo, ya hice memoria. Y sí, es del 90 al 91. Aquí la pasé un par de años después. Luego viene una que es el equivalente de Crepúsculo para los hombres lobo. Red Riding Hood, de 2011. Historia situada en un pueblo medieval que es perseguido por un hombre lobo. Una joven se enamora de un leñador huérfano, aún y a pesar del descontento de su familia. Ay, cabrón, esta película así como que pasó sin pena ni gloria. Fue protagonizada por Amanda Seyfried, Lucas Haas, Gary Oldman, Billy Burke. Era el equivalente de Twilight, la quisieron hacer, pero para hombres lobo. Afortunadamente a nadie le gustó, ni siquiera a las mujeres ni nada y... Caput, gracias a Dios. Ay, qué bueno que no la conozco. Luego viene otra del 2012 que se llama Werewolf, The Beast Among Us. La bestia entre nosotros, también está en Netflix. Una criatura misteriosa aterroriza un pueblo por las noches y un joven local se une a un equipo de cazadores de hombres lobo para dar con ella. Protagonizada por Stephen Bauer, Nia Peeples y Stephen Rea. También, esa no la he visto. Ni el caso, de seguro. No. Luego viene en el 2013 una serie original de Netflix que se llama Hemlock Grove. Esta era protagonizada por Landon Boyron, Funky Jansen, Bill Saskar y Joel de la Fuente. Una adolescente es brutalmente asesinada, encendiendo la casa de su asesino. Pero en una ciudad donde todo el mundo esconde un secreto, ¿encontrarán al verdadero monstruo entre ellos? La serie estaba buena, güey. ¿Eh? O sea, de un 0 al 10 le doy un 8. O sea, está decente. Sí, ya. Y las transformaciones del hombre lobo estaban padres. De hecho, hoy en la tarde, Oscar, entre todas las cosas que de repente empezó a postear en el grupo, posteó una escena de una de las transformaciones. Ay, qué bien, el tipo empieza a transformarse todo el rollo y empieza a sacar la piel. Y se la termina comiendo como lobo. Ah, perro. Sí, y luego se le botaban los ojos. Y era una cosa acá medio creepy. La serie, la primera temporada, te digo, le doy un 8. La segunda temporada bajó, le doy un 6. ¡Hijos! Sí, se cayó considerablemente. No sé si vayan a hacer la tercera temporada. No, o sea, con la playera, ¿no? Pero, no, sí, no, pero la primera, te digo, vale la pena verlo porque es una idea interesante. Entonces, pasa. Luego viene otra en el 2014, que también, por cierto, está en Netflix, que se llama Late Faces. Un veterano de guerra herido se muda a un lugar donde la gente comienza a morir bajo circunstancias misteriosas. Esta es protagonizada por Nick Damishi, Ethan Embry, Lance Gett, bla bla bla, pues que no nos interesa. La película está interesante, fíjate, no está mala. Está peor. Está bien. O sea, le doy un 7, 5, 8. Pero es 2014 ya. 2014. O sea que realmente la última buena fue la de Hopkins. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita, actualmente, hay una serie que se llama Bitten o Mordido, que empezó en el 2014. Bitten. También la pueden ver ya la primera temporada de Netflix, por cierto. Cuando ella dejó Stonehaven para siempre, según ella, Elena Michaels pensó que había dejado el mundo de lo sobrenatural detrás. Es con Laura Vanderbilt. ¿Se acuerdan de la serie de Smallville? Ah, sí. La que era Supergirl. ¿Ey? Una muy guapa. Ah, pues es con ella. Esa sí estaba guapa, ¿no? Como sí, la nueva. Sí, no. Bueno, pues es con ella. Es con ella y es ahí una lucha de clanes de hombres. No, güey, la madre de todo el rollo. La serie he leído más o menos, ¿eh? No, ahí se dos, tres. Sí, se sostiene. Se sostiene, sí, claro. Y la va librando. La va de muertito. De muertito. Ay, bueno. ¿Tienen alguna otra? No, es que hombre, podemos ahondar más en ese tema, pero está caray. Fíjate, de los que me acuerdo, y en el mismo 94, tanto que me gustó ese año, estaba el Killer Instinct con Cyberwolf. Cyberwolf. Y por ahí hay un juego de rol, nada más que no me acuerdo cómo se llama, que era el equivalente a la mascarada de los vampiros, pero este era de hombre lobo y también tenía sus clanes y todo el relajo, pero sí, ese se me escapa el nombre y ya no lo pude googlear por obvias razones, ¿no? Y ese es un tema bueno, que como habíamos dicho de los dragones, es un tema que falta que lo exploten todavía más, ¿eh? Porque en realidad no se han visto hombres lobo tan majestuosos como deberían de ser. Han tenido chispazos, pero todavía le falta. A ver, ¿cuál es tu película favorita, hombres lobo? Para ir terminando. Híjole. Así, una, vámonos. No, Pacto de Lobos. ¿Pacto de Lobos? Aunque no sea de lobos. Y si tengo que agarrar un hombre lobo a huevo, la de Luna Maldita. ¿Luna Maldita? Sí. ¿Arthur? Gracias. Me voy a agarrar otra vez la tos acá. Película favorita. Pues no. No soy muy fanático de lobos. No. Te dan también miedo como amiga. Me quedo. No, de hecho, sí me gustan, pero. Pero no soy seguidor. Pero vamos. Te asusta. No, me quedo en blanco. ¿Verdad? Fíjate que a mí la que me gustaba mucho era la serie precisamente de Werewolf, la que pasaban en el Canal 5. Uh-huh. Películas, pues no, realmente también no tengo alguna no favorita. Tu hit. ¿Gima? Chay. Pues no, es que está muy bien repartido. Obviamente la del Hombre Lobo en Londres, ¿verdad? Esa me gusta mucho. Pero Van me gusta Helsing. Mucho la del 2010 de Hopkins. Ah, sí. Y Van Helsing, que digo, no es realmente de hombres lobo, pero esos cachitos que salen están bien chingones. Sí, yo fusionara esas tres, esas. Incluso ahorita estuve viendo el clip de esa de la luna, la del perro. Uh-huh. Esa también ya la había visto, y sí está chida. Sí, está también chida. Está padre. Sí, también me gusta. No, pues es que muchas, güey. La verdad es que te fijas cómo de los finales 90s para acá prácticamente ya no revisé material, digo, no ni tele ni a lo mejor las del cine se me pasaron, las series menos, güey. Hasta esa de Hopkins. Uh-huh. Que dije, no manches, el terror sigue vivo aquí, cabrón. Y me voy a quedar con tu libreto, güey, porque ahorita porque, remembrando ahí de la que me acuerdo que llegué a ver así de chavito que también sí me no tanto que me estresaba, sino que se me hizo padre la de Silver Bullet. Ah, Silver Bullet. Esa también, sí. Con el chavillo ese, ¿no? ¿Cómo es el personaje ese? Corin Hall. ¿Pero cómo se llama el que sale? ¿El que mata al lobo? No. ¿El personaje principal? ¿En qué otra película sale? ¿Caribou Sí? Sí. Sale en la de los... La de los surfistas. Ajá. Esa. Sí. Esa, exacto. Y también sale en la de Soldier, una con Kurt Russell, también es el militar. También. Yo creo que mi favorita de hombres lobo, sin pensarlo, la de un hombre lobo americano en Londres. Esa es la perfecta para mí de hombres lobo. Y mi segunda tendría que ser igual que Jim, la de Wolfman, fíjate. La del 2010. Es muy, muy, muy, muy, muy buena película esa. Sí, está chidota. Sí, no manches. Entonces, pues bueno. Pues ese ha sido nuestro pequeño, gran recorrido entre la filmografía de Hombres Lobo. Espero que les haya gustado. Sabemos que se nos han pasado muchas películas. No, crueles. No quisimos las de Crepúsculo. Sí, no, esas no cuentan. Esas no entran aquí. Sí, esas no cuentan. Entonces, pues bueno. El próximo episodio, les recuerdo, es el episodio de los fans. Ya fíjate, toca. Perdón, estoy viendo la rankeada del Wolfman, de Hopkins. 34-33. Sí, no, le fue re mal. O sea, está bajísima. Sí, la banda la castigó mucho. Pero no, sí nos gusta, ¿verdad? Entra como placer culposo. Sí. Chale. Adelante, perdón. Bueno, el próximo episodio es el episodio de los fans. Ustedes eligen el tema, así que a partir de que nos escuchen, pues empiecen a proponer temas. ¿Cuándo sale? La encuesta, si hay suficientes temas que hayan propuesto ustedes, entonces ya la publico el miércoles a mediodía, para el jueves a mediodía, para que en la tarde ya tengamos el tema ganador. El ganador. Entonces, apúrense y propongan temas, porque son de sus propios temas, los cuales vamos... A ver, ¿con qué jalada salen ahora? Poniendo, sí, hijos de la chingada. Placeres culposos dos. No. No, eso ya está explotado. No, eso va a ser un al año, ¿no? Sí, no, y además ya lo dimos, entonces, ya, piensen en otra cosa. Dimos. Es que ya no hay vaselina 2, güey, por eso. No, de hecho sí hay una vaselina 2 con Michelle Pfeiffer. Es con Michelle Pfeiffer y es muy mala, güey. Espantosa. La 1 también. Y pues bueno, entonces, esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Arthur Juan Kenobi. Eddie Monster. Ivanauta y Lord Petenus. Esperamos que les haya gustado este programa. Les recordamos que si nos descargan por iTunes, regálenos estrellitas, o sea, hacen sus valoraciones, compartan el episodio, no sean hojaldras, platiquen. Y igual, la verdad es que su interacción es muy divertida y es parte de lo que hace que el programa sea tan ameno. Sí leemos todo lo que nos publican, comentamos, bromeamos y estamos ahí publicando durante la semana. Entonces, gracias por seguirnos. Sí. En verdad, El que me pone Twitter, ¿cómo se llama el que nos pone Twitter? Ay, ¿cuál de todos? El que tiene una foto en un cohete y el otro que tiene un Obi-Wan Kenobi. Que siempre nos ponen ahí. Eric, estoy bien, güey, para dar no me acuerdo de los tweets. Ay, disculpen, pero me falla eso del Twitter, entre otras cosas. Ay, luego Tueta nos moderá clase. Perdón. Entonces, pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Quiero fumar.